Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 135 o el 31 de la tercera temporada. Esta noche nos encontramos el dios sol, redondo y caliente. Poncho, su psycho coach. Y Jonathan. Y Lord Tuetanus. Y como ahora no hay alcohol, pues no vino el Oscar. El Arthur anda de esclavo Godínez casero. Que se llevó la chamba a su casa, dices, ¿no? Sí. Su cajita de cartón. Su cajita de cartón. Y a Berna, no. Y a Berna se le han de haber pegado las manos con resistol otra vez, ¿verdad? Entonces, pues ahí. Con resistol. Ahí anda. Entonces les mandamos saludos. Entonces, saludos, amigo. Saludos en esta bonita noche. Primeramente a Chelly, a Valeria, a Berenice. Y por supuesto, no pueden faltar a Yoka y a Arwen. Quiero saludar también a Nancy Goretti, que ya le paso ahí en la liga, para que nos escuche, lo mismo que al Mastodon Massacration, y Adriana de ahí del gimnasio de Martín Palomares, alias El Loco, que nos fuimos a ver la de Warcraft. ¿Con Adriana o con Martín? No, nada más fuimos los hermanos Chanes, es decir, el Massacration y Luis. Era el que te está esperando en la puerta, ¿va? Ese es Chan Malo. ¿Ese es Chan Malo? Ah. Y el Massacration es Chan Bueno. Oye, hubo unas fotos ahí medio... anda, sí. Intensas. ¿Qué es nos que dijeron, a ver, que no se atreven, y que no somos machos, por supuesto que nos atrevemos a esas fotos. ¿No lo babearon? Quiero saludar. Ah, ¿no viste las fotos así? ¿La del Warcraft? No, estamos en el restaurante. Ah, sí. Ay, Dios mío, pero bueno. Era como una cita, escena de amor. Lo bueno que el pasivo era el Massacration, güey. Lo bueno es que lo aclaras. Pues sí. Y también quiero saludar a Carlos Gersain. Ahí estuvimos platicando de dinosaurios por vía WhatsApp. Me acabo, y al final le digo, ¿recados íntimos? Casi. Ay. Y prehistóricos. Y luego ya al final le digo, pues es que no te tengo agregado y no sé quién eres. Y ya me dijo Carlos Gersain. Y pues un saludo, carnal. A ver, seguimos platicando. Saludos. Y nada más. Tengo que hacer más larga mi sección de saludos. A dos que tres que publicaron comentarios que no me agradan, lávense las nalgas. Ni digas, porque ahorita tenemos una preparada. Ah, ya sé. Va a ser un Estoy Combo, confita de ti. Para mi esposa y mis hijos. Y eso es todo, Victoria y Santi. Jima. ¿Patrocinador tenemos? ¿Sí? Sí. Adelante. Es común que el estrés y las preocupaciones te afecten. Es común que falles en la intimidad cuando se trata de disfunción eréctil. Ve con tu médico y pregúntale por la alternativa de Lily Icos, que te da el tiempo para responder con la confianza y espontaneidad de siempre. Haz común buscar la respuesta a la disfunción eréctil. Haz común las sonrisas, haz común las caricias. Redescubre. Bien, saludos a Liliancita y a Marianita, que gracias nos hizo de cenar ya. Sabrosas, sincronizadas. Gracias. Gracias. Y felicidades a Marianita, acaba de presentar su examen de admisión, oye. Ya está lista para entrar a primaria. Pues fue más bien como, no de admisión, sino de a ver qué tanto sabía. Y la pasó bastante, bastante bien, aunque estresada, ya saben cómo es, ¿verdad? Muy bien, Marianita. Cortina números a la generación 82-85. Los que sobreviven. Los que sobreviven. Y que hay que hacerlo, hay que hacerlo público, que realmente nuestro ritmo, el que nos interesa, es el cardíaco, güey. Saludos, Oscar. Pero prende el micrófono, amigo, va a ser más fácil. Ay, maldita sea. Toma dos. Polvo. Bueno, lo bueno que me he dado cuenta que cuando, aunque se apague, cuando somos pocos, sí se escucha nuestro murmullo siniestro. Es correcto. Siniestro. Lo cual eso es malo. Albureándonos ahí en el grupo de WhatsApp, salió a colación que lo hacían con ritmo. Y dice Jima, a la generación 82-85 ya solo nos interesa el ritmo cardíaco. Frase clásica. Es triste, sí, porque es verdad. Hay que hacer un meme de eso, güey. Hay que buscar una imagen chida. Sí. Bien, cortina número 3. Pon del tata, güey. A nuestros compañeros de la 501, Poncho, estás a un punto de lograrlo. Señores, anoche me mandó correo el Commander George y me dijo que sus fotos estaban perfectas, todo estaba perfecto salvo su detallito con el ID, que ya lo solventó. Pues ya nomás es esperar que me digan que sí, que ese es correcto, y ya puedes hablarnos de tú, y voltear a vernos a los ojos. ¿Cuántos van antes de que van? Pues mira, ya pasó Arthur, ya pasó el Turi, el hijo de Alan. El hijo de Alan, Alex y pues Poncho ya. Ya está acomodado. No te apures, Iván, tardaste otro año y medio, güey. No hay pregunta, güey, ahí síguele. El hijo de Alan, ¿qué personaje es? Él es un biker scout. Ah, ok. Él tiene años participando, pero pues era menor de edad. Entonces, pues primero llegó a la mayoría de edad, güey, y ya lo acepta. Para que te des cuenta cuánto tiempo pasó. Iván. Ay, cabrón. Bueno, sin llorar. En la cortina número 4, a Don Osiris y a sus discípulos de su templo Zen. Que me sorprendió bastante ver en Instagram, porque somos amigos instagrameros, con su nueva personalidad, ya no hipster. Sí, ahora anda de carita de Pompi. Así es. Ah, ya no lo he visto. Todo lo que tapa ayuda, güey. Entonces no sé si decirle que se la deje otra vez. No te creas más, no sé si bueno, malitos. De hecho, yo lo vi, pensé que era otro güey, ya le iba a quitar, güey. Dije, ¿este güey quién es? Este no es mi amigo. Y ya, hasta que. ¡Ah, eso sí! Bueno, ¡qué miedo! Sí, no lo reconocía, güey. Está bien, hay que reciclarse. Saludos hasta allá. Y luego, corrido número 5, nuestro hijado Carlos L. Morales, que otra vez estuvo bastante apagado en esta semana. Yo creo porque se está semi cocinando allá, ¿no? En tierras culichis. Aunque yo también acabo de emprender mi Facebook, realmente esta semana estuve también apagadón. Tengo demasiado trabajo. Cortina número 6, a mis friki amigos secretos. Bueno, unos no son tan secretos. A Turi Fonseca, el señor que va pasando. Que por cierto, Turi, no has venido por tu cuellera, güey. Estuviste chingue, chingue, quién sabe qué. Y aquí está, güey. Toda sudada, pero aquí está, güey. Entonces, aquí te está esperando para que vengas a hacer cuello. Generando vida, cabrón. Tanta bacteria, güey. Arturo, sí. Está a un paso de llevárselo estoico a su acuario, güey. Sí, ya como alimenta. Si lo meto en una pecera marina, hago un ecosistema, güey. Y flota. Y se mueve. Ay, güey. Como parece medusa, güey. Está vivo, güey. Chale, bueno. Arturo Montoya, a José Antonio Navarro, a Salvador Guerra, Isaac Ramírez, a Isaac Márquez, que el sí nos quiere. Como el Berna, saludos, Berna. A Luis Hernández, Antonio Reyes, fíjate que ahorita se está reportando desde el inbox del Facebook. A Israel Bernardino Ramos, Alexa Tsuder. Qué raro su nombre, ¿no? Tsuder. Y a nuestro compañero de las ofertas y promociones de Wallander, a Rodrigo. En la cortina número 7 tenemos a nuestros amigos facebookeros, a Marbella Aldaco, Angélica Bracho, Jessica Montoya, Mauri Granados, es el tipejo este que decías que quién sabe qué, que no sé qué. Bueno, pues ya mandó saludos. Ok. Sí, te acuerdas, ¿no? Que dices, no le mandes saludos a ese cabrón. Sacas, ¿no? Ah, el de la semana pasada. Ese, güey, sí. Saludos, güey. Para que veas que yo no te censuro, güey. No, esta semana se aplicó, entonces ya le levantamos sí. El castigo. Ah, ok. Ah, es que no había entrado a tiempo, ¿qué? Sí, se la peló y estaba relegando. Perdón. No, pero soportó la altura, porque en realidad no nos dijo nada. Ah, o sea, no. Sí. Ah, bueno, más le vale, cabrón. No como otros, ¿verdad? No como otros, que no, como otros. Cabrón, más a ver, ¿quién me quedé? Ah, sí, en Twitter a Harbor, así nada más. Y en Instagram me mandó un mensajito íntimo el Yayo García. Ahí luego les diré qué onda. No, ni madre, ya, güey. Con foto y todo. Es que es fan nada más. Y en la última cortina, quiero mandar a felicitar a mi amigo y compañero de hace muchos años, sin que suene en doble sentido, al Julio Ayón, alias el Bob Esponja. Imagínenselo cómo es, güey, así bajito, cuadradito y amarillo, güey. Que se acaba de casar este sábado. También era de los de mis huestes, de las tuyas también, güey. Cuarentón y soltero, güey. Pero hay una chava que se llama Abril, sumamente agradable, le hizo la caridad, y pues bueno, lo levantó de la ignominia y se acaban de casar este sábado. Esperemos que sea hasta que la muerte lo separe. Felicidades y adelante. De hecho, Abril es hija mía de la universidad, güey. ¿Neta? Sí. Oye, güey, 40 y 20, ¿no, güey? Sí. Yo sentí un poquito feo cuando me dijo, oye, es que tengo como 23. Sí, está chavita. Ten. No mames, güey. Sí. Pero bueno, pues, se me hace mucho para él, ¿eh? Sí, ¿verdad? Saludos, Bob. Adelante. Pero bueno. Saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Vidigital Nomad, a El Señor Comics, Inflames HD, Draco, Netza, Be Connected, Jim Lobo, Qué Demonios Podcast, Arcángel Clam, Azrael y Matacalvos. En Facebook, Patricia Osejo, Luis Parker Buendía, Cristian Cabrera, Joel Fernando Rodríguez Guerrero, Ros Jagger Hinojosa y Cabraman. Y en la sección cara del programa, hijos de la fregada, ay cabrones, se quejan de la censura, pero entraron 53 mensajes, tienes cabrones. Tienes que aceptar que el tiro te salió por la culata, güey. No, ¿sabes qué me ha gustado de esto? Al menos, lo divertido de esto. Es que han estado atentos. Bien. Y han estado realmente poniendo atención, entonces eso está chido. Por ahí sí te echaron flores, pero no fue en este, ¿verdad? Fue en el que, ¿qué les pareció el episodio? Ah, sí, también ahí. Y no vas a leer el... Si ¿sí vieron el mensaje que le mandaron al Jorge, que era un excelente capitán por salvarnos de nuestra estupidez? Para eso está, ¿no? Que ya no hay que aceptar el con nuestra me refiero a la del Berna. Saludos, Berna. Bruce Willis. Ah, ese pasó la historia. Ay, no, también a ti, weón. Sí, pues por eso les mandé saludos. Lávese las nalgas. Pesadilla. Su pinche información. Poco confiable, pero estuvo bien, güey. A mí no se me hizo tan mal. Que dijeras que era mujer, pues cualquiera. He visto peores, la verdad, he visto peores, güey. Saludos al Turi. Que se inventa las tramas. ¿No tienes el nombre de quién fue? No me acuerdo. Ah, como somos gachos, ¿verdad? Pero fíjate, reconocimiento, y sí es cierto. Y yo le digo al Jorge, ¿sabes qué, güey? Cuando dicen, ¿qué quiere ser, cabeza o cola? Todos decimos que cabeza, güey. Nadie quiere ser la cola. Pero a la hora de los chingazos todos somos bien coleros, güey. Sí, o sea, cuando se trata de hacer guiones, organizar, tener información de respaldo, sí nos ponemos en la verijona situación que lo haga el otro, ¿eh? Desde la prepa de que, ¿quién quiere ser el líder del equipo? Pues todos, güey. Pero la chinga de sacar copias y organizar, no, güey, ni madre. Ir a la biblioteca, sí, y todo no, eso, pero ¿no? Sí. Sí, ratifico ese reconocimiento que te hicieron, güey. Sí te rifaste. Bello. Lo bueno sí. Es que ahora te toca el tema a ti, amigo. Tampoco te hueles, cabrón. Sí. Lo malo que no hice mi tarea. Chale. ¿Y Millón? Vamos a empezar con los saludos por estricto orden alfabético. Alejandro Moreno, yo, por favor, saluden a mi hijo Uriel, mándenme un saludo a mí. Y con respecto a lo de los extraterrestres, es que ese programa apenas lo escuché. Les quisiera decir que a mí la que me puso a pensar en todo lo que hay más allá o allá arriba fue la del Cuarto Contacto. Saludos a todos los chavos que se encuentran esta noche grabando. ¿Qué es esa, güey? ¿A los chavos? ¿A quién se refiere? ¿Cuarto Contacto? Sí. ¿La conoces? Pues es que hemos de haber platicado en ese episodio, güey, pero ya no me acuerdo, güey. No. O sea, que nos pase la liga, ¿no? Ay, güey, no me acuerdo, güey. No me suena. Bueno, luego nos cuentas más para... Sí. Amplía tu comentario, por favor. No sí. Como el Berna, ¿verdad? Sí, no. Bruce Willis. Alejandro Velasco Torres. Saludos para mi simpatiquísima novia y felicitarlos por el grandioso podcast que cada semana realizan para nosotros los friki. Un saludo y un abrazo para todos ustedes y larga vida al Friki Podcast. Alexa, yo, patadas, apes, muffins y abrazos y Valar Murgulis para todos. Ya, pranganas. Ahora sí le dije bien. Pranganas, güey. Voy a poner a hacer planas, cabrón. Dice pranganas. Ganas, güey. Por eso, güey. Pues, no trae acento. Ah, pero cómo no. Vean Princesa, Game of Thrones. Wey. Ah, yo sí vi el capítulo de anoche. Y me chorrié. Ve, García de la Furcade. Saludos para todos en el estudio. En especial por el cumpleaños de mi gran amigo Jorge Luis Candelas. Ah, gracias. Ojo. Ah, fue tu cumpleaños, güey. Sí. Ah, sí, cierto. ¿Cuándo cumpliste? 40. Sí vi que ya te estabas preparando para lo irremediable de los 41. Ya se acerca el número sagrado, güey. Ya llegó el cuarto piso. Mira, güey, yo solo tengo que decir: no hagas mañana lo que puedas hacer hoy. Así que aplícate, güey. Esa pinche risita, güey. ¿Fue invitación o negación? Sí, güey. Saludos a mi amante de enamores, Pame Showell, y a mi hermano Jared Valdés García. Larga vida al Friki Podcast. Carlos Gersein, yo pensé que ya no iba a ver. Saludos a toda la audiencia y a los encargados de alimentar nuestra trinidad y relleno sin ofender. Que si no fuera por ellas no habría programa. Y una queja, claro, no es con ustedes. La pinche película de Krampus que está en Netflix no es la que salió reciente, es otra y culera. Pues sí les dijimos. Les has dicho. Sí. Solo eso. Saludos, papi. Candelas, Yimanauta, el 2.0, el Turi, que ahora lo comprendo. Berna, Pablo y demás. Saludos y nos vemos la hasta la próxima, nenes. Carlos L. Morales, yo, el negro Pocopelo. Yo, un saludo a papi estoico, Yima, Candelas, al señor Don Coink, al Berna, Arthur 2.0, con voz tetoide, y a los que me falten. Que se le hablan nalgas. Un saludo especial desde el horno hasta el refri a Ivonne Dolder, a mis amigos fricoides, Juan Pablo Navarro Hernández, Salvador Guerra Fuentes, Alex Stark, Alex Acheldonia, a Luis Enrique Pérez, Pelayo, Luis alias el Dayet, saludote especial a Don Chaborruco Mayor por el Día del Padre y a todos los friki padres. César Rosas, saludos. no mames, alcancé. Friki, saludo a toda la banda del podcast y a toda la hermandad de la Mesa Redonda y voto por un golpe de estado contra el tirano de Tuétanos. Recuerda, César, que tus calificaciones aún están pendientes y pasan por mi mesa, Posdata, feliz Día del Padre para los que son papás en el podcast. Muchas gracias. Gracias, gracias. Daniel Durán, segunda semana que alcanzo, cada vez son más los saludos. Saludos a todos desde Costa Rica. Pura vida. Denise Carolina López Díaz, yo y para mi pequeño Jason que ayer cumplió años y para mi nena Alexia. ¿Y por qué nada más a ellos? Pues nada más a ellos les importa. Sí. Denise de Santiago Gamboa, yo la semana pasada me hicieron reír un montón con cómo se fueron de Mumi a, y Rey Escorpión a Niñera Prueba de Balas y a Helada de los Dientes. Y luego encima discutimos como viejitos de los Muppets, wey. Nos confundimos. Ella es tu amiga, ¿no? Sí. Nos ha acompañado en algunas de las premieres. Es bonito ver cómo sale su parte de papás en cada episodio. Feliz día a los que son papás, por cierto. Muchas gracias. Esteban Reylander, 20 minutos, 40 mensajes. Creo que esto hasta salió contraproducente. Les mando un saludo a todo el staff y les pido que feliciten a mi estimado Teo Puente, que cumplió años a media semana pasada. Fernando Cardoso, para todos aquellos que se imaginan a Estoico calzando pantuflas de conejito. A Candelas portando la camiseta de marcha del orgullo Capi. A Jima derribando copas o vertiendo coca en hieleras. Contemplada al poderoso tigre vikingo en el esplendor de su bendición, al dios tirano Tuétanos masacrando a los impios que no se dobleguen ante su poder, programa con programa, y al espectacular titán Jima, vigía universal, que todo lo ve. Ajá, papá. Giovanni, gracias, todopoderoso, saludos a mí, a Mercy y a su chiquilla pelonera Ellen López. Asimismo quiero felicitarlos por tan buen podcast que de la semana pasada, en verdad que el alcohol ayudó mucho. Muchas gracias. Bueno, pues disfrutamos. Sí. Ellen López, saludos a mi corazón Giovanni Todopoderoso y que gracias a él ya los escucho. Y Muris Díaz, yo mero, y saludos a mi futura princesa guerrera que nacerá hasta octubre. Pues hasta octubre la felicitamos. Zoe, hija de Muris, valquiria de la destrucción y diosa guerrera de las bestias. Y claro, saludos para todos ustedes de Culiacán City. Isaac Márquez, saludos al staff del Freaky Podcast y a todos los escuchas. Isaac Ramírez Castillo, saludos a todos. Se nota la enorme diferencia que hay cuando un programa hay personas que sí quieren aportar algo interesante al contenido y cuando está repleto de gente que no hizo su tarea y no den más ganas de escuchar más que la sección de noticias. Ánimo y suerte. Cabrón, o sea, está repleto. ¿Significa que hay más de los que hacemos la tarea? Que hay un traidor entre nosotros, como en el PRIME. Saludos a la elite de las cajitas de cartón. Iván Roberto Salas. Buenas, saludos al super elenco del Friki Podcast, que nos sigan brindando tardes y noches de buen contenido. Y saludos también para Fer, Luis Alvarado y a Omar Medina, que chinga su madre la selección mexicana por la gran vergüenza que son. Oye. O sea que te levantas tarde, güey. Nos vapulearon, güey. Tardes y noches divertidas, como dices que mañana. Qué vergüenza, güey. Qué vergüenza, güey. Y luego, lo de él o lo de la selección. 7-0, güey. Ambas. Qué bueno. Estábamos fotografiando la boda de Abril y de Bob Esponja. Y nomás veía ya los, había muchos conocidos, güey. Y dijeron, no, güey. Y las caras, güey. Dije, pues, 7-0. Mira, van a mejorar el día. Bien se lo merecen, por imbéciles. Que todos lo dejemos de ver. Cuando las televisoras pierdan millones. Cuando los estadios se queden solo y no vendan cheve ni refresco, puro cemento, güey. Cuando empiecen a perder dinero, entonces les van a empezar a exigir, güey. Mientras tengan su pedestal de las princesas, güey. De celebridad, sí, güey. Sí, sí. Ganan mucho y hacen poco y todo el mundo los ama, los quiere y los sigue. Pues y ellos no les importa ganar o perder. Pues ¿qué querías? Están jugando contra la potencia de Trinidad y Tobago, güey. Oye. Donde el carnicero es el defensa, güey, y el policía es el delantero, güey. Pues está cabrón. Sí, de hecho es todo el país es la selección y la banca, o sea, sí. Qué deplorable, güey. Bueno, gracias por participar, ¿eh? Iván Torrecillas. Ay, amigos. Yo no sé por qué, pero yo, jajaja, ja, ja, saludos a todos, a ver cuándo los visito. Y ya le di mi opinión de la de Warcraft a Jima y a Carlos. Fue todo su comentario. Primeramente, Iván, un abrazo con arrimón y mi agradecimiento porque me ayudó con la mudanza, lo mismo que... Ah, perro. Que Candelas, muy amablemente. Qué chinga te puse, Iván, perdóname, qué, qué buena onda, te portaste. No, no lo perdones, güey, o sea, pues, ¿qué tiene, güey? No, se portó chido a la altura, lo desvelé. Si no ya, se va al infierno, güey. Fíjate, pleno sábado, 12 de la noche y no había llegado a su casa. Pues ya estaban Wendy y su papá de que, ay, chinga, ¿dónde anda? No, pues es que ando chamando, sí, en sábado, ¿eh? Último. Y hasta pensaron mal, muchas gracias, carnal. Y sí, chacoteamos mucho, ya vi Games of Thrones, el capítulo de anoche, Iván. Ahorita lo tijereo. Y por la de Warcraft, no mames. Ahorita llegamos. Ya me lo llegamos. Jesús Monroy, yo y para mi Ultrón esposa, felicidades atrasadas a Lord Tuétano por su cumpleaños, gracias. Felicidades a quienes son padres, gracias por tanta diversión. Gracias, gracias. Jesús RG, saludos a mi esposa Katy Salas, que con gran devoción fuimos a ver Warcraft y nos regresamos con los ánimos por los suelos. Combatimos la depresión con un plato de cecina de Yecapixtla, porque solo eso pudo remediarlo. Anexo prueba. También le mando un saludo a todos los frikis de la mesa, al Tuétano, al Jim, al Estoico, al escrotoico de Fénix. No se quiere llevar, No, está chido, güey. Al Ponchoreto y a todos los demás que me confundo de tanto nombre diferente cada semana. A ver si ya dejan de alinear titular, a ver si ya dejan la alineación titular, Saludos. Ah, la madre. José Antonio Gutiérrez Mora, pido saludos para la comunidad Campus Party Guanajuato. Cristian Salgado, saludos para mi comandante imperial, mi esposa y mis clone troopers Gael y Guzzi, larga vida al podcast. Leonardo Fonseca, saludos a mí, a mi hija Oriana y a mi non-freak Maritza, al Gima, al Tuétanos, al vikingo estoico. Muy buenos capítulos de Civil War y las que se arruinan al final. Saludos desde Bogotá. Ajá. Luis Arturo Hernández Pelayo, yo quiero saludos para mi chicuela Xcaret Viveros. ¿Ya vieron Preacher? ¿Checaron el tráiler de El Nuevo Testamento? ¿Qué tal está Warcraft? ¿Por qué corrieron al Iván? ¿Quién es Alan Trooper? ¿Ya vieron el nuevo documental de Michael Moore? ¿Dónde están los 43? ¿Cuándo harán nuevamente los episodios de los franceses? ¿Por qué no contestan? Saludos de Tehuacán, shalom. Ok. Los de los franceses, allá, desde que se cochinearon las elecciones, mientras no haya mecanismos democráticos, ya no se puede, ¿verdad? Básicamente. Luis Enrique Pérez Pelayo, saludos, tropa imperialista friki. Pido saludos para mi esposa Vanessa Cabrera Casares, a mi hijita Natacha, a su servidor El Gaget. Gran programa de donde la testosterona, músculos, golpes y balas sacan al macho alfa que llevan todos dentro, sin albur. Ya no voy a hacer solicitudes de temas porque el Candela le vale goma. La neta sí. Ja, ja, ja, ja. Una pregunta para el gran patriarca estoico, ya que le gustan las películas de Michael J. White. ¿Ha visto la película de Black Dynamite? Black Dynamite. No, es que me tengo mala madre. No lo he visto. En fin, pido mi bendición al gran patriarca estoico. Larga vida al Friki Podcast. No somos frutas. No somos frutas. No, y sí, sí propongan frutas. Temas. De hecho, sí hemos incorporado muchos de los temas que nos han propuesto ahí en la agenda. Tenemos ya temas ahorita agendados. Muchos que nos han pedido ustedes también. Y de los que entre nosotros hemos estado sacando. Hay muchos temas en la agenda que no se nos acaban. Sí. Nos los sacamos de la manga. Tenemos agendados, de hecho, de aquí a octubre, ¿verdad? Ya hasta, está lleno. No, ya hasta noviembre. Hasta noviembre. Sí, ya está la agenda. Y aquel que no nos crea, que se lave las nalgas. De hecho, por ejemplo, fíjate que Gilberto Cárdenas del Miskatonic, él hace ahí en Facebook un evento con el tema de la siguiente semana. ¿Ah, qué democrático? O sea, haz de cuenta que pone el evento, por ejemplo, el tema, Preacher. Y pone ahí para la siguiente semana, o sea, anuncia con una semana de anticipación el tema. Y le preguntaba que cómo le había funcionado eso, que si le está jalando gente y todo el rollo. Y dice que sí. Y dije, pues igual en una de esas... Le copias. Le ponemos así también para que vaya viendo la banda. Pero luego digo, si así de por sí luego nos andan copiando, güey. Buen punto. Pues que sea surprise. Luego nos dicen que no tenemos nada agendado. Es correcto. Que se están acabando los temas. Que se están acabando los temas, güey. Que estamos muertos, pues bueno. Podríamos hacer... No. Ignórame. Sí, okay. Adelante, ya es demasiado tiempo para eso. Luis Parker, buen día. Un saludo para Luis Parker. Ok. Saludos. Lucas Trinity. Puños. Salúdenme, güey. Ahí están. Mark Barrón, yo, por favor. Miguel Ángel Mola. Saludos, amigos frikis desde Paraguay. Saludos al dictador, Paraguay, guionista y precursor de los saludos del hambre y editor de audios comprometedores a su persona. Yo solo digo una cosa. Solo un Sith es tan radical en sus decisiones. Pues somos Sith, amigo. Saludos al gran maestro Jima. Y como siempre, saludos. Las bendiciones del imponente dios Kraken estoico, Cherno, Alfa de Fénix. Que tengan una excelente semana. ¿Eres un Kraken, güey? Yeah. Omar Medina, yo, mi mujer, mi hija, que va por el buen camino a sus 3 años, para mi carnal, el conte Iván Roberto Salas Buena, y para nuestro colega contador que estuvo presente en la creación de la ley de la partida doble, el eterno Yima. Afirmativo. Y obviamente para todos los del programa, y por último, que chingue su madre, los rayados. Omar Silva, yo quiero saludos de Iván, que no me va a mandar saludos. Sigo esperando. ¿Ya? Pues ya que me tendré que conformar con uno del Yima. Por eso el Yima me dan uno de Iván. Pues ahora no, fíjate. Guardián de nuestra colección. Lávate las nalgas, güey. Pues a ver, apúntame el nombre, güey. Omar Silva. ¿Sabes? Osiris Corral. Hola, en este caso, gracias a Yima, que recibimos nuestros saludos de todas las semanas desde la cortinilla número 4. Queremos saludar a todo el equipo de trabajo del Friki Podcast allá hasta Durango, México. Pame Showell, Amor B. García de la Furcade, sí alcanzamos, ya estaba sufriendo. Pero bueno, obvio, saludos a todos ustedes, en especial a los papás del equipo, Yima, Carlos y a los demás. Ojalá se le hayan pasado de lo más lindo, y aunque lo repita, el mejor papá del mundo mundial, mi Amor B. García de la Furcade. Pepe Toro, para mi esposa Kenia Covarrubias y mis hijos Omar y Jania, al staff de Friki Podcast y un servidor. Saludos desde Guadalajara. Vámonos. Donde los hombres se dan. Pero entre ellos mismos. Ramiro Boca, a huevo, ahora sí alcancé mis saludos. Y es todo lo que tengo que decir al respecto. Ramón Censores Osorio, yo, por favor, soy uno de sus más recientes podescuchas. Muchas gracias por las horas de friquez que nos dan. Gracias. Ross Jagger Hinojosa, saludos a Lord Ferrari, mejor conocido en las tierras duranguenses del fierro pariente como el gran papi Dios Tigre Vikingo Estoico de Fénix. ¿Para cuándo el episodio de juguetes de la infancia número 2? Chingón su podcast. Saludos desde la tierra de la telebasura y las gordas que nadie quiere, Monterrey, Nuevo León. Salvador Guerra Fuentes, atrapé la hora del hambre. Saludos legionarios del Friki Podcast, Trinca Infernal, representantes de nuestro gran señor Cthulhu, Tuétanos Tiránicos, G-Man Out, el testigo universal del tiempo, Estoico, el gran tigre vikingo, Dientes de Sable, a la banda cómplice, o sea, al Wen 2.0, al condenado Duramburgo, a la voz del Bey de Región 4, Oscar, Arthur Juan que no ves, al buen Jean Paul Gru y sabio comiquero, al buen Iván Destroyer y ausente. Y haciendo separación, saludos a mi buen amigo Carlos L. Morales y a toda la tropa, ibas bien en los saludos, cabrón, y a toda la tropa que seguimos cada semana. Como siempre, larga vida al Friki Podcast. Saludos. Oye, ahorita que dijiste, entonces entiendo de que Pablo ya viene a incorporarse ahora en agosto, septiembre. Sí, ya viene de vacaciones y viene para acá. No, ya vivir. Ah, ya acabó. No pregunto, güey. Ah, no sé, no le he preguntado, güey. Ay, cabrón. Yo tenía la idea que ya regresaba como de. A lo mejor también ya lo cortaron de fin de cursos, güey. No, ya lo cortaron, güey. Ya. Pero de que ya termina sus estudios, pues. Ah, no sé. Igual y ya, ¿eh? Ah, muy bien. Bien. Adelante, es una duda. Pablo, repórtate, güey. Por favor, güey. Tenemos que comprarte una silla. Sí, pero de las. ¿Cómo se llaman las sillas? Las que resisten. De las Gymbory, güey. Esas que caen y nunca caen, güey. Como pelota, pues, güey. Saúl Martínez, como siempre, un saludo a todos los frikis leoneses. Me gustaría saber si se animarían a hacer un especial de sus libros favoritos y por qué lo son. Sería bastante interesante saber cuál es su gusto literario. Pues de hecho, sí hemos comentado ya en algunos episodios, ¿verdad? Sí. Sobre nuestros libros favoritos y. Pero mira, entre El Caballo de Troya, Games of Thrones y más, a lo mejor sí salió uno. De hecho, salen varios. Sí. Uh-huh. Uno que me gustó, que sugirieron, fue el de Stephen King. Y curiosamente dejé de leerlo cuando descubrí que no era negro. Yo lo imaginaba como negro. Cuando dejó de pistear, güey, fue cuando se lo llevó una chingada. Sí, sí. Se acabó la creatividad. Acuérdate que él, cuando era alcohólico, era chido. Sí. Ya. Era compa. Bueno. Vivan las adicciones. Sergio Scott, saludo desde Edmonton, Alberta, Canadá. Sigo escuchando sus programas anteriores. Geniales, caricaturas, héroes infantiles, dragones, etcétera. Yeah. Aún recuerdo la primera vez que los escuché. Venía de ser asiduo oyente de programas españoles como La Órbita de Endor o El Legado de Krypton, por mencionar algunos. El cambio fue realmente impactante. Inclusive le comenté a mi esposa que había escuchado un programa hecho por compatriotas y que me había parecido terrible. Que hablaban de todo menos del tema que decía tratar el programa. Y luego pues así estamos nosotros. Es ese, güey. Y luego para terminar, un tal estoico repartiendo bendiciones blancas. Me pareció súper vulgar. Pero le di otra oportunidad al programa, pues me llamó la atención títulos como el del Santo, Lovecraft y el Sensacional de Monstruos. ¡Qué equivocado estaba! Para empezar, Estoico se ganó mi respeto con esa memoria de hacia alarde y me recomienda esas películas mexicanas de antaño o cualquiera que sea su gusto como temas de espadas y dragones. El buen Jima con su toque nostálgico, que por ser testigo vivo de la historia nos presenta, así como sus análisis musicales. Y por supuesto, Lord Tuétanos documentando cada cita y su obsesión por el orden, que equilibra y muy bien el programa. Se nota su origen ingenieril. Todos los demás participantes también aportan lo suyo, como Arthur, Iván, Clutch Cargo, etc. Hoy son para mí el mejor programa del mundo friki, por divertido e incluyente con su sección de saludos, y pues como ustedes mismos han dicho, es como una plática entre amigos. Mi única angustia es que ya casi se me acaban los programas. Felicidades por el último programa, padrísimo. Citar personajazos del cine B como Van Damme, Chuck Norris, de los cuales tengo una vasta colección. El gran Cthulhu los conserve por los siglos de los siglos. Oye, muchas gracias. Pues qué generosa su segunda oportunidad, güey. Sí. O sea, no manches. O sea que ya le gustó tu venida blanca. Sí. Sí. Espesa, viscosa y babosa. Viridiana Silva. ¿Qué andas diciendo cómo es, güey? Déjanos que les caiga de sorpresa. Que sabe a chocolate, güey. Sí sabe, güey, ¿no? Viridiana Silva, yo a mi esposo Mario Manzanares, saludos. Yvonne Dolder, saludos desde la segunda fundación para todos los amigos frikis que escuchan el programa, como Carlos L. Morales, el niño Siris Corral del Templo Zen y otros cuyos nombres no diré hasta que me acepten en el Facebook. Un gran abrazo para el cumpleañero Jorge Candelas, que cumplió 40. Que haya pasado sus festejos muy alegre y contento. Gracias. ¿Y sí? Sí. Ah. Oh, sí. Un gran saludo al Hot Papi Estoico, el difuso de Jima Medrano, a Pablo Solís Montes de Oca, que hace sus cápsulas desde Trantor, y a todos los demás voluntarios que semana a semana nos regalan este hermoso programa. Ay, y de ahí nos vamos en la iglesia de los estoicos de los últimos días. Alberto Valdés Manzanares. Yo saludo de la capital del imperio, principalmente a todo el staff del Friki y a todos los escuchas de este gran podcast. Y como cada semana, solo quiero la bendición de nuestro señor Estoico de Fénix. Andrés Cruz Ortiz. Yo saludos a la tenebrosa trinidad del podcast, Papi Estoico, Master Jim, Lord Tuétanos y a todos los integrantes, Pablo, Oscar, Poncho, Arthur, Berna. Fue un saludo escucharlos a todos la semana completa. Espero sigan teniendo esa casa llena. Por último, deseo mi bendición de San Estoico para que me ilumine y que su luz nunca nos falte. Larga vida, Friki Podcast. Chevo Simons, yo pido mis saludos y la bendición del dios tigre vikingo Estoico de Fénix. Que su blanca luz cubra a todos los alcohólicos e integrantes de este foro libertario. Daniel Chevchelios, dios tigre vikingo, bendiciones para todo el equipo del Friki Podcast y para todos los alcohólicos de la Legión del Tío Estoico, y recibir un saludo de Don Jimasaurio Rex. Quisiera hacer una mención especial para Tania Tapia Esquivel por haberme permitido compartir todo este tiempo a su lado. Momentos buenos y malos. Darte las gracias, Tania, por todo lo que aprendí de ti. No manches, te llevo y te llevaré en mi corazón hasta que sea consumido por las brasas del fin de los tiempos. ¿Lo cortaron? Te amo, Tania. Eran los bolines, cabrón. No, ya sé, pero estaba pensando. O sea que ya se batearon, güey. Lo cortaron. Te amo, Tania Tapia Esquivel, mi Kaleshi, mi fuerza y mi universo. Aquí entran los violines que Poncho se tardó una hora en entender. Está bien. ¿Qué, te cacharon, qué? ¿Qué? ¿No dice por qué lo cortaron? No dice, no. A Jorge está previendo que lo vayan a cortar, güey. Y de perdida nos escucha la... Falta que ni nos escuche. Exactamente. Ahí está la tijera. No le hagas, güey, pero la carrilla es la carrilla, güey. Y se chingue, güey. Iván Moncada, yo pido mis bendiciones al dios tigre vikingo, amo y señor de la reina muerte, nuestro señor Estoico de Fénix, que desde que escuché el episodio de Caballeros del Zodíaco, comencé la serie desde el primer episodio y ya voy en la saga de Hades. Cabronzota. Ajá. A Lord Tuétanos, gracias por leer ahora sí todo mi saludo en mi nombre, pero sigo tu consejo, sin espacios. A nuestro Master Jima, que lo sigo en Twitter, qué buenas fotos tomamos. Gracias. Está muy buena nuestra cámara. Ahí le va. Ay, luego te mando mis respectivos 5 pesos para la renta. Hijos de la jijurria. Sigo Oye, teniendo. Qué lamentable, ¿verdad? ¿Sí? Ya pon una cuenta en ¿Y PayPal, güey. ¿Qué empezó este, verdad? Sí, chojete, cabrón. Sí. Aquí tenemos un depredador. Nuestro depredador. No, tenemos dos. Es como aquella frase de. De que tú pintas bien bonito, ¿verdad? Ay, hijo de tu puta. Ándale. Sí, ¿verdad? Ay, bueno, está bien. Sigo poniéndome al corriente con todos los episodios de esta semana. Tocó Dioses, la Atlántida, el Triángulo a las Bermudas y el genial episodio de Dragones de nuestro señor Estoico. Además, obviamente, del episodio de la semana. ¿Cuándo el de los Simpsons? Por último, sí se puede, ya que pasó de tiempo, pero no recuerdo si hablaron de ellos, según yo no. Me gustaría escuchar la opinión de nuestro experto estoico sobre la muerte del gorila Arambe después de que un niño cayera en su recinto, provocado uno de los mames animalistas más grandes de los últimos tiempos. En realidad no sé. Es del gorila que mataron porque se cayó un niño ahí a la jaula. No, ah, supe sí, la sí. noticia. Supe la de. ¿Dijiste? La sí, del suicida. No, supe la del suicida con los leones. Ah, esas se las puse después. Yo no, pero esa la publicó Jorge también. Sí. No la vi. Sí, en un solo ojo se le cae. Ya lo único que sacaste es que me evidencié que no veo nuestras propias publicaciones. Y esa es la opinión de Stoico. Pues no tengo casa. Si gustan enviar al 0800 donaciones al número de cuenta que aparece en pantalla. 0800. Dejen de mandar 5 pesos de renta con Jimmy, mejor mándeselo. Sí, Juan Luis Venegas, a esta hora no sé si mandar saludos o comer. Bueno, sacrificaré el taco para enviar desde Querétaro Rock. Un saludo y felicitaciones, como siempre, a todos los integrantes antes de esta mesa friki cuya virginidad llena de pureza Durango. Un saludo al dictador Tuétanos antes de que la locura del poder le consuma el último vestigio de conciencia que le quedó después de imponer su voluntad para cortar los saludos de 99 de los 100 fans que somos. Al buen Jimenauta, voz de ecuanimidad y del equilibrio estelar. Al dios tigre, dientes de sable, estoico, devorador de planetas y galaxias enteras, así como de kilos de Cirlón. Mancillador de legiones de niños rata, temor de Sauron y inspiración de Gandalf, maestro del profesor Girafales, amo y señor de los Koopas y a quien Browse reza diario para poder chingarse a Mario y a Peach. Te pido, Dios castigador y redentor, nos des tu bendición para poder encontrar un pañuelo lo suficientemente grande para sacar las lágrimas que nos brotaron después del acto de sodomía de la selección chilena que realizara contra nuestra selección mexicana de fútbol. Un saludo a los demás vatos del programa, que no es mala onda, pero no recuerdo sus nombres, pero chido su cotorreo. Que les sea leve esta semana y que el tema de hoy esté de lujo. Que la fuerza los acompañe. Bien. Kaiser el Ken, yo quiero mi bendición. Llevo 3 semanas sin mi bendición y ya no aguanto, pinches todos. Liliana Martínez, saludos a mi viejo Luis Alvarado, que se quedó solo cuidando a nuestros gemelos de 3 años por varias semanas en lo que nacen nuestros otros gemelos. Ah, cabrón, estás potente, güey. No mames, güey. Ay, güey. Nalgas a la pared, señores. 4 de 2 madrazos, güey. Ay, cabrón. No, no mames. Sí, con todo respeto para ustedes, sí, güey. Ay. Oh, gran señor estoico, báñalo con tu blanca y espesa luz para darle fuerza y que no desfallezca, ¿no? Pues capaz de que lo bañe y se embaraza también. Bueno, Martín Milán, para mí, por favor, y pido al gran Lord Estoico de Fénix me bañe con su blanca, espesa y espumosa bendición al ser mi primera vez en los saludos, y también les agradezco a todos los miembros del Friki las horas y horas de diversión que me han brindado por estos casi 2 años y los que faltan. Son geniales, así de fácil. Mari Allen, saludos frikinautas y saludos especiales a mi persona favorita, mi novio Jaime. Ah. Saludos ñoño de la semana. Yo que pensé que ya íbamos a tener saludos ñoños, pero no, ya, no, sí, no, aquí está. Felicitaciones por la emisión anterior, buenísimas recomendaciones. Pido el perdón del gran estoico señor de las bestias oscuras por no haber alabado su nombre en los saludos pasados. Dios estoico, perdona nuestros leves retrasos. Bueno. ¿Ya? Sí. ¿Quién habla? Bueno. ¿Ya? Necesito más agitación. Hermanos y hermanas, júntense, arrejúntense e inclínense para que sean bañados todos ustedes de mi blanca y espesa luz. Toda la semana estuve preparando una bendición especial y ya se me olvidó, güey. Pero bueno. Y su reino. Siempre, siempre queda un chorrito del lado izquierdo. Ahora sí. Y su reino no tendrá fin. Bueno, y tengo una mención especial. En la semana nos hicieron llegar un mensaje allá a la página y me voy a permitir compartirla con todos ustedes. Ya, qué romántico. A ver. Patricia Osejo nos mandó este mensaje. El famoso Friki Podcast. ¡Wow! Déjenme decirles que para mí, todos los viernes los espero con ansiedad, pues no solo marca el inicio de mi fin de semana, sino de 3 horas de 100% sana diversión y conocimientos frikis de alta calidad. Ustedes no rozan la excelencia, la superan. ¿Quién dice que una chica no puede volverse friki por propia voluntad? Ustedes son la prueba de que esta pequeña de 1.5 metros comience a ver las películas de Caballeros del Zodiaco, leer las obras de H.P. Lovecraft, rezar a la iglesia de los estoicos de los últimos días por un novio al que le regalé un peluche de Godzilla. Ay, y soñar, cabrón, con fundar el primer escuadrón de Stormtroopers femenino, las 501. Los amo, ustedes son los mejores superhéroes que he tenido. Larga vida al Friki Podcast. Ay, canino. Ah, muchas gracias. Estrellita en la frente, señores. Oye, Candela, ¿qué tal está? No sé de qué me estás hablando. Ese güey. Después de que la estalqueé 2 horas. Oye, hazme el favor. No, resulta que ya no ves los perfiles. Ya andan, te conociera. Wey. Ah, pues ya andan, ¿verdad? Sí, pues por eso. Sí, ya. A eso me refería. Sí, wey. Sí, ahora ya eres otra vez casi puro, güey. Nunca lo he dejado hacer. Está en el ciclo, güey, de andar, güey. Adelante, güey. Pinche tú. Y en las noticias de la semana, porque, ay, cabrón, esta noticia. Oye, estuvo 39 minutos. Estamos de nuevo. Sí, ya. La próxima semana los voy a poner de 7 a 8 de la mañana, güey. Sí, sí. A ver quiénes son los perros. Dijiste, ¿no, güey? Sí. Sí, güey. A ver quiénes son los perros que de veras están ahí pendientes. No, cabrón. Pero qué chido que sí lo siguen. Y qué chido los que no alcanzan. Sí, me divierto tanto, güey. De hecho, tengo que confesarlo, me divierto con sus sufrimiento. Es una mención especial para los que valen la pena, que comentan cosas jocosas. No. Y en su sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo. Hubiera estado chido que el Iván no alcanzara. ¿Cómo eres gacho, güey? Varias veces he comentado que mi problema con la generación actual de consolas es que, pues, no hay juegos, güeyes. Y con estas noticias refuerzo mi postura, pues ahora se supo que van a remasterizar para esta generación los juegos de Marvel Ultimate Alliance 1 y 2. No, qué chafa. No hay juegos, güey. Los pocos que hay son remasterizaciones. Entonces, pues así está, cabrón. Luego, anunciaron ya un nuevo juego de Spider-Man, que por cierto es exclusivo para PlayStation 4. Nomás Jima lo va a jugar. Y sacó de ondas por el traje que porta con una araña blanca de logo en el pecho y luego así en la espalda grandotota. Y luego, pues obviamente la raza sea Yotsanipo, que porque, pues que sí se va a hacer el traje de la piel. Yotsanipo. Que por mal, güey. Que pues que sí se iba a hacer el traje de la película. O que qué pedo y que pues ya estaban chingando y bla, bla, bla, bla. Bueno, pues ya tuvo que salir Marvel a decir que todos los nuevos videojuegos a partir de este que van a sacar no serán parte del universo cinematográfico de Marvel, que no estén chingando, pues, en pocas palabras. O sea, van a sacar lo que se les dé la gana y no tiene que ver con las películas, para que no estén buscando comparaciones. Sí. Ya, arreglado el punto. Luego, buenas noticias para los que compren el nuevo Gears of War y que les encanta andar jugando en línea, Jima. Pues para jugar la modalidad de Horda de Gears of War 4, no será necesario que todos los usuarios tengan el mapa. Ah, canijo, ¿cómo es posible eso, güey? Basta con que un güey de la sesión tenga el mapa, todos entran, güey. Y lo comparte. Exactamente. Ese está chido, güey. No, pues hay que comprarlo, güey. Sí, ese está chido. Porque ese es el pedo, porque pues no tenías el mapa y ahí estás. Sí, te botaban del cuarto de juego. Quiero entrar. Por pobre, güey. Sí, por miserable, güey. Ahora no. Ahora basta con que uno lo tenga y entran todos, güey. Mi compis. Eso va a estar chido. Qué chido, güey. Sí, eso está chido. Ahora, salió el tráiler de lanzamiento del contenido descargable de Star Wars Battlefront de Bespin. ¿Qué tal, güey? Ay, hijos. Se ve chingo. Está bien, perro. Sin embargo, no sé si estás de acuerdo. Cuando sale Lando Calrissian, ajá, pues el monito se ve como que... Pues es negro, güey. No, espérate, güey. O sea, no se ve tan real como tan quisiera verlo, pues. No. Pero no importa, güey. El Dengar se ve chingón. Se ve poca madre, güey. Sí, sí, ese se ve muy, muy, muy chido. Sí. Y la acción y todo el pedo se ve de poca madre. Y se me hace bien que saquen a esos, ¿cómo se llama? Cazadores de recompensa. Muy poco explotados, ¿no? Sí, de hecho. Que lo saquen ahí y que tengan, pues, jueguito, ¿no? No, está sí, chido. Se ve bien chido, la neta. Ahora, para tener ese necesitamos comprar el pase de temporada, ¿verdad? Sí y no. A ver. Si tienes el pase de temporada, ya lo puedes jugar ahora, creo que a partir de esta semana de junio. Y si no lo tienes, es en dos semanas más. Si no lo tiene, compre. Porque fíjate que ya ves que te dije que ahora que quería comprar el... Estuve a punto de comprarlo. Uh-huh. Hasta ahora que regresamos de gira, dije... Te estás viendo lento, güey. No, güey, yo... Estás rompiendo mi quiniela, güey. Si la fuerza me acompaña, este mismo fin de semana tendrá que ser mío, güey. Ya, sí. ya, güey, porque... sigo jugando en los poquísimos tiempos que tengo libres en esas semanas terribles de micro trabajo. Juego 3 partidas. Y sí, y padrísimo y todo, pero... pues ya estamos a mitad del semestre y empiezas a ciclarte un poquito en los mapas, ¿no? Que son los mismos. Ya te los conoces. Sí, ya. Entonces ya es momento de refrescar la partida, güey. Ay, cabrón. Máxima que ya, digo, la semana pasada dieron una probadita de la fundición. Uh-huh. Y dije, ay, no, pues sí, güey. Híjole, peligrosísimo eso, güey. Sí, está muy chido. Ahora, PlayStation Virtual Reality, o VR, será lanzado oficialmente el 13 de octubre a un costo de 399 piticlines verdes con juegos como Farpoint, Star Wars Battlefront X-Wing Mission y Batman Arkham VR. Digo, son las franquicias obviamente más populares y que más pueden jalar para que compre la consola. De hecho, sacaron el trailer del Battlefront X-Wing Mission Se ve bien chingón, güey. Sí. Sí, se ve bien, bien, bien perro. Sí. Pero, yo por ejemplo aquí tengo un gran pero. Y y tengo que decir que es por aquellos que somos suficientemente viejos para recordar. ¿Se acuerdan el Nintendo de realidad virtual? Uno sí. rojo que te colgabas. Sí, sí, sí. sí. Que era con gráficos vectoriales. Sí. sí. Había un Battlefront. Era un Battle Tank. No, ¿cómo se llamaba? Era de era tanque. Un tanque. Sí. Un tanque. Y había juegos chidos. Pero. Pues así se quedó, güey. O sea, no. No, realmente no pegó tanto a como lo hicieron. Y también lo hicieron con todo bombo, platillo, realidad virtual y la chingada y todo el rollo. Pero a la mera hora no pegó Mira, tanto. Lo que sí es que en aquel entonces era muchísimo más caro de lo que ahorita sería. Entonces realmente ellos mismos limitaron un poquito el mercado en cuanto al precio. Y también no le dieron tanto auge en los juegos. Entonces creo que ellos mismos se cayó rápido. Exactamente, y ahora mínimo con el hecho de que metas a Batman y a Star Wars, tienes a dos franquicias explotables al 100%, así que considero que debe de funcionar un poquito mejor. Y aparte la tecnología, o sea, para que se den una idea de las gráficas vectoriales que menciona Jorge, sí eran muy muy pobres. Sí, o sea, sí. realmente no era el Pero estamos virtual, hablando de los 90, sí, no era el virtual reality que ahorita podemos esperar, por ejemplo, del Oculus o de otras cosas que hemos visto, pues sí se va a ver muy fregón, o al menos eso espero. Sí, por lo menos el de X-Wing se ve bien perro. Sí. El de Batman no han sacado todavía nada, nomás era así como que los títulos y la la la la, pero a ver. Y luego del otro lado, el nuevo Xbox One S no va a tener compatibilidad de origen con Kinect. Traducido es que, pues como a nadie le interesó el Kinect, la neta, pues ya mejor lo quitaron para poder hacerlo más compacto. Y si lo quieres usar, solo tendrás que pedir un adaptador de manera gratuita a Microsoft. Te lo mandan y ya conectas tu pinche Kinect. O sea, asunto arreglado. Mm. Por otra, la nueva consola denominada Scorpio de Xbox, para acabarla, solo beneficiaría a aquellos que tengan un televisor con 4K. Gracias por participar. Es lo que te dije la vez pasada, que tienes que renovar todo tu sistema, o sea. Entonces Microsoft como que no está entendiendo que no puede hacerlos tan cabrones pidiéndote más, o sea, que tus requerimientos todavía sean más cabrones, pues así como, o sea, no vamos a poder. Están idiotas o qué. Sí, no. Digo, y por ejemplo, a nosotros nos cala, güey. Ahora imagínate, por ejemplo, al puberto gamer estándar, pues está cabrón, o sea, no mames. Digo que exactamente por eso los pecerianos tienen muchísimo más auge que muchas de las consolas. Sí. Bueno, y a las secuelas que no queremos, empieza la cuenta. ¡Noño! Shrek. Ay, no. Sí, después de 6 años desde la última vez que lo vimos y que la neta no le fuera pues nada bien esa tercera parte, la NBC, ahora que adquiriera DreamWorks, comenzó a escuchar la caja registradora y anda tras una nueva historia de logro. Aún no se sabe si harán una nueva película, un reboot o series animadas, pero es un hecho de que le van a sacar provecho a la propiedad. O sea, ya andan comentándolo. Necesariamente. Sí, ya andan comentándolo, entonces algo van a hacer. Ya algunos comentamos que eso estuvo chidote y la segunda más, ¿verdad? Sí. Por eso fue digna sucesora. Sí, pero la tercera se cayó. La tercera se cayó, muy feo, ya se vio muy exagerado. Y la cuarta es un desastre. No, y aparte han explotado Shrek de Halloween y otras cosas que no se han visto ni por cortometrajes, ¿no? Sí, cortometrajes, pero realmente no. Pues como los de Toy Story con el monstruo que era el mejor. Por ejemplo, si los comparas, chidillos, el de Toy Story ha sido descargado más que los de Shrek. Ay, pues no sé ni dónde los descargan, güey. No, bien. Por ejemplo, ahí en Netflix los puedes ver también. ¿Sí? Ahí está el de los dinosaurios. Y luego, sí. Chécate las estrellitas y. Pues la era de hielo. Yo pensé que ya estaba descansando en paz. No. Y ni madre, es otro churro. Okay. También esa, fíjate, nomás la 1 es buena, De la 2 en adelante se fueron desbarrancando, pero terriblemente. Es que está difícil mantener ese nivel de sorpresa, güey. Sí. Está cabrón. ¿Y en las secuelas que no queremos? Dash. O cómo gastarse el dinero de la lotería antes de comprar el boleto, tenemos a Sicario. Hace no mucho comentamos sobre la segunda parte de esta muy buena película de acción y que ahora llevaría por nombre Soldado. Bueno, pues sus productores ya se engolosinaron y ahora quieren hacer varias secuelas más. Su plan es hacer una antología de 3 películas con algunos de los actores principales y ubicarlas en el mismo universo. O sea que quién sabe qué quisieron decir, pero van a hacer más. Uh-huh. No, todavía no sale la segunda, güey. Ya están con que quieran hacer la tercera y la cuarta. Y en las secuelas que no queremos. ¡Ay, 3! Beverly Hills Cop 4. Sí. Ay, no, esa serie de películas de los 80s estelarizadas por Eddie Murphy o el negro estándar. Saludos, Oscar. El negro genérico número 5. Oyeron sus rezos, ¿verdad? Sí. Negro genérico. El negro genérico número 5. Y que lo hiciera muy popular, de hecho, en esa década. Digo, pues la primera fue en 1984, la segunda en el 87 y la tercera hasta el 94. Por cierto, rankeada con un 10.35. Y ahora, por alguna extraña lesión cerebral, se les ocurrió que 22 años después a alguien le va a importar un comino hacer una nueva. No mames. El punto es que ya consiguieron un par de huellas que sean los escritores y directores. Este proyecto estuvo mucho tiempo queriéndose hacer y por alguna extraña razón no lo lograban. Tipo, a nadie le importa ir a verla. Pero pues ya saben cómo son en Hollywood y pues vamos a tenerla. No, pues gracias por participar. Digo, son 22 años, güey. No, y aparte tanto pinche por ejemplo, le dices al Turi de esta y se queda. Ah, ¿de qué me estás hablando? No, nada que ver. Esa estaba muy mamona, ¿no? Sí, la primera está chida. La primera estaba chida, era diferente. Volvemos a lo mismo. Sí. La segunda, no, era pues con... ahí te va la otra desastrosa. ¿Cómo se llama la de la güera abogada? Ah, ¿Ally McBeal? No, no, una película medio chistosona. La de... ¿dónde sale esta Alicia Silverstone? No, ay, ese no. Es este Despistados. Entonces, ¿cuál? No, una que estudiaba leyes y que sí era bien pendeja. Ah, la de Legally Blonde. Ándale, sí, legalmente rubia. La primera es de las de cotorreo. Chica. Y la segunda es un hijo desastre que dices, no mames, o sea, pásame el guión genérico número 16, ¿verdad? Sí, sí. Anda, no mames. Ustedes sí, se pasaron. Ándale, no, sí, sí, sí, la primera está chida, sobre todo para Jima. No le toque los fierros al Jima. No, güey, no, porque esa bicicleta es del maestro. Sí, sí, luego volvemos a despertar un pleito conyugal, anejo. Bueno, y en los reboots que a lo mejor sí queremos. A lo mejor. The Saint, el santo. El santo. ¿Recuerdan esa película protagonizada por Val Kilmer y Elizabeth Shue de 1997, donde interpretaba a Simon Templar, que era un ladrón que se disfrazaba y ponía nombres de santos para pasar desapercibido entre la gente? Estaba chida, ¿eh? Sí, estaba chida. Sí, estaba muy fregona. Bueno, pues quieren traerlo de vuelta en una serie de películas. El proyecto aún no tiene director ni nada más, pero la Paramount ya está armando el proyecto con Lorenzo Di Naventura, que es el productor de Transformers, Brad Crevoy, que es el productor de Dumb and Dumber, y Robert Evans, que fue el productor de la primera, así no. Que él podría caer en el contexto de la semana pasada como héroe de acción. ¿Val Kilmer? Sí, el santo, el personaje. Ah, el personaje, no, era más, no, más como espía. Sí, sí. No, igual lo confundes, sí, con, ¿no? El santo, el que es morado con antifaz, ¿no? No. Ah, no, ese no. Es el fantasma, ¿no? Sí, ese es el fantasma. Es el fantasma. Sí, este es así como, ¿cómo se llama? El caso, no, Thomas Crown. Estás viendo que tiran carrilla por la información poco fidedigna, güey. Adelante, güey. Y sabes que el fantasma es... Gracias por participar. Santo el enmascarado de uva, güey. Adelante. Y en los reboots que a lo mejor sí queremos y a huevo sí queremos. 4.5. Sí. Stargate. Ay, hijos. Ah, ay, hijos. Quieren hacer una nueva trilogía de películas de esta historia. La primera la tuvimos en 1994, dirigida por Roland Emmerich. Joya. Y fue tal su éxito que de aquí surge una serie de televisión que duró 10 temporadas y tuvo 2 spin-offs. En el 2013 quisieron hacer las películas, pero no cuajaron. Ahora, 20 años después, es complicado hacer una secuela. Y por lo que quieren regresar a la idea original y hacerla desde cero. ¡Ah, qué perro, güey! Eso sí me late, güey. Sí, claro que eso sí. Eso sí me late, porque Stargate es una de esas historias que se prestan precisamente para poder hacer aventuras. Mucho donde cortarle, cabrón. Sí, estaba perrísima, güey. Muy, muy perro. Yo todavía sigo viendo la primera Stargate y sí, me sigo emocionando. Está perrota, güey. Sí, está muy, muy, muy chida. Sí, güey. Ese sí me gustó. Bien. Y en los regresos que sí queremos, ¡oña! Samurai Jack. Así es. Ajá. Después de 12 años regresa a la programación de Cartoon Network la afamada serie animada y ganador incluso de un Emmy, Samurai Jack, con un tono mucho más oscuro acorde a lo mostrado. Obviamente están apuntando a los que éramos fans y ahora han crecido o hemos crecido con una trama mucho más madura. Pero esperemos que sea igual de buena. Ah, qué buena onda, estaba chida. De hecho, la imagen que mostraron es el Samurai Jack, pero así con el pelo largo, así más salvajón, como que sí, así como que la pasó mal, güey. Ay, qué ojete. 12 años ya han pasado. 12 años, cabrón. Oye, ya. También ya sentí el pinche madrazote. Ah, sí, yo lo veía cuando ya estaba ya en la profe. Ah, sí, ya pasaron 12 años. Es decir, en el kinder. Sí, en el vientre de mi madre. Y en los spin-offs que no queremos. Ay, güey. Chico. The Nun, la monja. Pues para los del Conalep, para que sepan de qué hablamos. Y tal y como lo hicieran tras el éxito del Conjuro, sacando en chinga la película de Ana Campana, ahora el Conjuro 2 se anotó otro gol como visitante. Sacarán un spin-off del personaje de la monja demoníaca de la historia. Eso es lo bueno, que lo voy a ignorar como ignoré a Anabel. Esta nueva entrega será producida por James Wan, quien curiosamente cambió el guión de la película del Conjuro 2 para incorporar al personaje de la monja, así de repente, porque en la versión original lo que veíamos era al demonio con cuernos que sale hasta el final, pero a Wan se le hizo una mejor idea poner a esta güey, porque pues te saca un pinche sustote más cabrón, pues. Ahora vemos que su plan desde el principio era que estaba pensando ya en que si pegaba, hacer otra película y sacar más piticlines. Sí, ansiosos de billetes los señores. Sí, ahí se vio por dónde estuvo la movida, fíjate. Obviamente New Line le va a dar luz verde tras el éxito que está teniendo el Conjuro 2, así que esperen verla. O ignorarla. Y en su sección de Si no hay explosiones, no cuenta. Y va sobre Transformers The Last Night. Bueno, pues se supo, al parecer, que algunos de los puntos claves de la trama de esta nueva entrega son los siguientes. En resumen, Optimus Prime encuentra a Cybertron y descubre que la cagó y que por su culpa su planeta está muerto. Chan, chan, chan. Ándale, güey. A cortar las venas. Así que ahora debe de arreglar el pedo que causó. Y para esto necesita un artefacto. Otro para arreglarlo. Un así, cubo. Casual. Y viaja a la Tierra en busca de Merlín. Sí, ese Merlín. No mames. No mames. Y algo tendrá que ver Excalibur. Bumblebee es ahora el líder de los Autobots. Pues como Optimus Prime se largó a la chingada. Y pues ahora vamos a ver de vuelta a los Dinobots junto con otros llamados Mini Dinobots, para que Stoico tenga ganas de ir a ver la película. Y obviamente Michael fucking Bay llenará de explosiones sin sentido, enfoques fugaces de cámara y sus mamadas que acostumbra. Y chichis de Megan Fox. Megan Fox. Chichi de Ule. Cuentan. Pillan, pero lo editan, güey. Cuando va corriendo fue aquí. Pero lo editan, así que no hay pedo. Y en su sección de lengua nota, ájale. Silencio. Toho ya sacó por fin imágenes en alta resolución de su nueva película de Godzilla Resurgence, con su más grande Godzilla hasta la fecha. Y en las fotos se ve como una Kardashian con unas pinches caderotas y patotas. Eso te iba a decir, güey. Pero lo importante es que Toho la comenta, J-Lo del mundo de Godzilla. Sí, lo importante es que Toho comenta que no está relacionada esta película con ninguna de las previas y no es una secuela, pues, ni siquiera está relacionada con la de 1954. Es algo nuevo y diferente. Naturalita. Así le están llamando. Clásico. Pues no, va a salir porque sí, y no va a hacer nada, tomando en cuenta la línea Kardashian. Sí. Pero sí, la neta se le bañaron porque le dice. ¿Las viste? Sí, ahí se las puse en el WhatsApp. No, que sí las viste, güey. ¿Las caderas de Kardashian? No, una y otra vez. Del monstruo. Ah, también. ¿Te gustaron? Ay, la cola no me convence, güey. Está gigantesca. No, la cola está chida, güey. Es lo que te decía el otro día. Sí, que parece mono araña, güey. Pues a mí, wey, se me hace normal, güey. Técnicamente, yo no sé cuál sea su proporción, como a mí se me hace de regular a normal, güey. Ajá. Toma la barbón. Uy, pues perdón. Claro, pues nomás que la tiene que enroscar así y ponérsela como caracol, güey, para que, sí, claro, pa que no arrastre. O de cinto, como le hacemos otros. Seguimos hablando de Godzilla, ¿verdad? De bueno, candado. A veces le digo así. Oye, me mandaron una relación de tamaños. Ah, sí, sí. Del Godzilla, que efectivamente este es el más grande de todos. Y sí, ya puesto en perspectiva, incluso el anterior, el gringo anterior, el bonito, sí se ve muy mazacotesco, güey. Si es de cuenta, si este es Kardashian, el anterior es así como Carmen Salinas, güey. Sí, güey, sí está más chaparro y más gordo. Entonces no crees que le ayudó. Pero se ve uno perrote, güey, se me hace que es el Millennium. Anda, güey, no, pero es que ya comparados todos sí estaba bien perro, güey, ese era el Godzilla perfecto. ¿Y dónde está ese documento? Por ahí, es que... De hecho se los pasé también en el WhatsApp. Es que en el Face aparece, y como pues lo veo en el celular, güey, a veces no puedo ni darle like, ni comentar, ni nada. Estoy viviendo un infierno, güey. Ni compartir, sí, güey, ni nada. Como animal, güey, como animal. Y en la sección adelante de Asústame Panteón, se supo para todos los amantes de llevar pantalones cafés al cine, que se está preparando una nueva película llamada Hellbent, con Lorenzo Di Naventura, el mismo güey de los Transformers, produciéndola, que es una onda así como 12 al patíbulo, pero de maleantes y mercenarios que son contratados para ir al infierno y darle cacería a Satán y matarlo. ¡Vámonos! ¡No mames! Así, tal cual. Barajeada más despacio, son un grupo de mercenarios y maleantotes que están hechos prisioneros en una prisión de Brasil, así como la Trevi, pues, y que son asesinados y llevados a las profundidades del infierno por un sacerdote que quiere aprovechar sus habilidades para matar a Satán antes de que este desate el infierno en la tierra. Así, casual. Es una mamada, pero suena bien. Sí. Ya, ¿qué más le agrego, güey? ¿Cuándo se estrena? ¿Sí? Es como esas películas de tipo B, güey, pero dices, sí, ah, no, quiero verla, sí, está güey. Padre. Sí, pues como la otra de los... todos los pinches asesinos maníacos, que hubiera estado genial. Sí. Que a todavía los que no han mandaron fueran Leatherface, Pinhead, todo. Anda, no mames. De hecho, está tratando de buscar información, no han sacado nada, güey. Pero tienen... imagínate que sean esos los que van por Satán, güey. Ah. Que se juntaran los 12, pero pum. Imagínate que mandaran a Carmen Salinas, a Beltrones, a todos estos güeyes. Pum, dale, güey. No, pues con que los manden y no regresen, así como al Invader Sim, güey. Es que estamos en una misión especial, sí, güey. Nomás se trataba de chingarnos, güey. Bueno, ya en su sección es grande y peludo. Saludos, Estoico. Pues ya se dio a conocer el elenco de actores que prestarán sus voces para la nueva serie animada de Trollhunters, del gordo querido por nosotros, Guillermo del Toro. Y son nada más ni nada menos que... ¿tambores? Kelsey Grammer y Ron Perlman, el muso de del Toro. La serie que está en Conal. Como uso. Es el que está hecho con desperdicios, güey. Sí, sí. ¿Sí, no? Sí. Sí, güey. Sí, güey, pues ya es que el del Toro se ama. Un bote pateado, güey. Es no como su divo de del Toro, güey. Bueno, es una coproducción. ¿Y el otro quién es? Kelsey Grammer. No importa, güey. No, nadie, güey. Es una coproducción de DreamWorks Animation con Netflix y nos cuenta la historia de dos mundos fantásticos donde sobresale un adolescente ordinario llamado Jim que vive en el barrio de Arcadia. Él, junto con sus dos mejores amigos, descubren algo sorprendente debajo de su ciudad. Encuentran una batalla oculta entre los trolls buenos y los trolls malos. A partir de este suceso, vivirán aventuras que cambiarán su vida. ¡Chan, chan, chan! ¡Órale, hijos! Y en la sección de Me la pelan todos. Ahora resulta que el director Roland Emmerich dice que no está interesado en participar en las tontas películas de Marvel. Y lo dijo en estas palabras. Cuando ves mis películas, es siempre un tipo normal, un Joe Schmo, que no es el típico héroe. Muchas de las películas de Marvel muestran a personas con trajes simpáticos corriendo por todos lados. No me gustan las personas con capas. Es más, me parece que es tonto cuando alguien tiene un traje de superhéroe y vuela. No lo entiendo. Yo crecí en Alemania, probablemente sea por eso. O la otra es que seas un pinche hígado y que hace películas de desastres y que no son en su mayoría muy buenas. Y pues por eso. ¿Quién es ese güey? Roland Emmerich, el de Día de la Independencia, el día después de mañana, el de. ¿Cómo se llama? Pero dime cuál monito es, güey. De la Independencia, güey. Sí, pero ¿cuál personaje? Es el director. Sí, director. Sí. No sale nunca a cuadro. No. Digo, falta que su próxima película, que se estrena este fin de semana, el de Independence Day Resurgence, sea buena, porque si no, cabrón. O sea. Ya valiste madre, ¿eh? Pero bueno, entonces por eso él no participa en las tontas películas de Marvel. O sea, que una tonta película de superhéroes donde un ridículo adulto se pone un traje. Sí, y vuela. Y vuela, es mamón, ¿verdad? Uh-huh. Pero un pinche marciano que llega en zancos en una nave espacial y también vuela en ella, no, ¿verdad? No, eso no es mamón. Lamentable declaración. Es increíble. Sí. Suena como cuando en la marcha del orgullo lésbico gay dijeran, ay, eres un degenerado, que dices, no mames. Tonta. Sí lo soy, pero no tiene la calidad moral para decirlo. O sea, se encuerados arriba de un tráiler, no me puedes decir. Qué falta de humildad, señores, acabamos de escuchar ahorita. Y en los trailers de la semana, un nuevo spot de televisión de Jason Bourne. Y está muy chido, ¿lo vieron? Sí, Simón, está, sí, está muy, muy chido ese. Para hacer no me chuté el último. Ah, ok, el de Westworld, ¿verdad? Bueno. Westworld. Pete Dragon se estrena el 12 de agosto. Peludo, ya valió madre, güey. Sí. En el de Dragones hablé de la de Pete Dragon, que lo desprecio, ¿verdad? Sí. Pero no me acuerdo si dije que era pasadera. Y tenía algo que no checaba cómo apareció el güey ese, es que o al revés. El dragón. O me cae gorda, pero a mí se me hace padre, que creo que nomás él lo veía, ¿verdad? O sea, que sí, era parte de su imaginación. Pero, nada, pues hay que consumir, pues son dragones, nomás que los pelos verdes se me hace que ya valió madre, güey, de esas cosas que no checan. No. Y es que es lo que, por ejemplo, sí, hace ratito platicábamos Jimmy y yo sobre eso. Y decíamos, bueno, pues es que es para niños. Tiene que ser un dragón que sea nice para los niños. Que se pero lo hubieran hecho emplumado, por ejemplo. Que se les haga tierno. Ya sé, hay, como hay dinosaurios que ya sabemos que tienen ligero plumaje. Plumas. Pues como que lo relacionamos más que un reptil con algún tipo de pelaje, sean plumas. Porque el que sea peludo, pues el único es el pinche perro espantoso de la historia de un fin, güey. Te dije, güey. ¿Viste? Te dije, güey. Jack Reacher, Never Go Back. Sacaron ya por fin su trailer con Cobie Smulders. Está perro, güey. Está perrote. Está bien, ¿es con bien? ¿Tomás Cruz? Sí. Sí, ¿de qué? Sí vi el corto, pero así no, como que no lo entendí. Este Jack Reacher era un investigador. No sé, que no lo vi, pero me estoy sacando la barra. Sí. Es que le bajé el volumen, güey. La primera de Jack Reacher trata de que es un investigador de policía militar, que era muy perro, y por X un día decide salirse del ejército, güey, y luego anda haciendo su desmadre por su lado. En la película, en esta segunda parte, al parecer está Cobie Smulders, que era la mera mera de policía militar, la meten al bote acusada de espionaje, y esta le pide ayuda al Jack Reacher, y ahí va este güey a ayudarla. Y pues andan en fuga, güey, andan en chinga. Pero traen un desmadre, güey. Se ve chida, ¿eh? Sí. La neta se ve chida. La primera de Jack Reacher a mí me gustó mucho. Está de acción también. Esa se nos pasó a decir la fiesta. Pero está chida. Bueno, y en su sección de Bazinga. ¿Recuerdan? Chinga, y el Kraken, güey. Eso todavía no llego, espérate. Ah, perdón. Samara. Tranquilo. ¿Recuerdan que J.J. Abrams mencionó hace poco que la Paramount Pictures había retirado la demanda en contra de los productores del fanfilm de Axanar? Pues, ¿qué no creen? Que no fue así. ¡Ah, hijos de su pinche madre! En resumen, los abogánsters se declararon ante el Juzgado Federal de California que aún están pendientes en determinar si proceden o no. O sea, ¿qué significa eso, pues? Que aún no están decididos, pero siguen abiertos a demandar. ¡Qué I'll perros! O sea, nada más la dejaron en pausa, güey. Y están haciendo tiempo los cabrones. Están cavando un pinche pozo muy profundo. No mames, se pasaron, güey. Se pasaron. No quiero imaginarme el pinche reclamo de J.J. Abrams y de Justin Lin, que eran los directores que dieron la cara y dijeron que habían retirado la demanda, para ahora enterarse que los pinches abogados se las jugaron también a ellos, güey. No, pues están cabrones, güey. Están cabrones. Tenían que ser abogados, güey. Sí, no. Y en su sección de Ya era hora, la Casa de las Ideas ha liberado las primeras sinopsis de las películas de Guardians of the Galaxy Volumen 2 y de Doctor Strange. Y aquí van. Doctor Strange sigue la historia del famoso y talentoso neurocirujano, el Dr. Stephen Strange, quien tras sufrir un trágico accidente de auto, deberá de poner su ego a un lado y aprender los secretos de un mundo secreto de misticismo y dimensiones alternas. Situada en la Villa Greenwich de la ciudad de Nueva York, el Dr. Strange deberá de actuar como un intermediario entre el mundo real y el que yace en el más allá, utilizando un conjunto de habilidades metafísicas y artefactos para proteger al universo cinematográfico de Marvel. Suena bien. Ahora, Guardians of the Galaxy Volumen 2. Continúan las aventuras del equipo mientras llegan a los confines del cosmos. Los guardianes deberán de pelear para mantener a su nueva familia unida mientras desenredan los misterios de los verdaderos padres de Peter Quill. Viejos enemigos se convierten en aliados y personajes favoritos de los fans de los cómics clásicos llegarán al auxilio mientras el universo cinematográfico se expande. Suena chido. Bien. Sí, bien. Chido. Y en su sección de Bienvenidos a Manpower. Saludos, Oscar. Tyler Hoechlin de Teen Wolf va a interpretar a Superman en la segunda temporada de Supergirl. Donald Glover, a quien conocemos por The Martian y por la serie The Community, se une al elenco de Spider-Man Homecoming. La actriz Helen Mirren se une al elenco de Madres Encabronados 8. Dime monitos, güey. Es una señora viejita, ¿no? ¿Te acuerdas de la de Red? Red. Ya, continúa, okay. No, está acá. Adelante. Ya dejó de humillarme. La actriz de Guardians of the Galaxy, Laura Haddock, se une al elenco de Transformers The Last Night. Ah, qué chido. No sabes ni quién es, ¿verdad? No, pero ahora sí ya no quiero problemas. Y en su sección de Se la comen cruda, saludos, Jima. Saludos. La producción de la serie de The Walking Dead filmó la escena donde se revela la muerte del personaje con los 11 actores involucrados, de tal manera que no se supiera a quién desmadró al final de la temporada pasada. Además, la producción amenaza con mandar a quien dé spoilers sobre la serie, refiriéndose específicamente a una comunidad de internautas llamada The Spoiling Dead Fans, que se la han pasado de alguna manera desparramando la sopa sobre la serie y ya colmaron la paciencia de los ejecutivos, quienes les advirtieron que le paren a su pedo. Y en la sección de Luego No Digan Que No Les Avisamos, tanto la cadena CW como la Fox anunciaron las fechas de regreso de sus temporadas de superhéroes, y aquí van para que no se les pase. La CW, todas en el mes de octubre. Supergirl, la segunda temporada. Sí, pues es que está medio pastosa, güey. Mi dicción es perfecta. La segunda temporada, el lunes 10 de octubre. Flash, la tercera temporada, el martes 4 de octubre. Arrow, la quinta temporada, el miércoles 5 de octubre. Fíjate, cinco temporadas, ya. Qué bueno que no fue de esas chafotas que nomás duran una, güey. Pinche. Legends of Tomorrow, la segunda temporada, el jueves 13 de octubre, junto con Sobrenatural. Fox, por su parte, tiene sus estrenos para el mes de septiembre, con Gotham, la tercera temporada, el lunes 19 de septiembre, junto con Lucifer. Lethal Weapon, que es nueva, se estrena el miércoles 21 de septiembre, y The Exorcist se estrenará el viernes 23. Y en su sección de Si Ya Les Avisamos Para Que Se Sorprenden, hace cerca de un año comentamos que el autor matapersonajes favorito George R.R. Martin anunciaba que dejaría de estar asistiendo a las expos y convenciones porque ya lo traían de la cola para que terminara el libro de Winds of Winter, que por cierto no terminó a tiempo, y solo tendría dos apariciones, una de ellas en este mes, en el mes de diciembre, en la FIL de Guadalajara, y la otra en la pasada Comic Con. Bueno, pues esta semana se confirmó su asistencia en la página del autor, que va a estar los próximos días 4 y 5 de diciembre durante la Feria Internacional del Libro, que se celebrará del 26 de noviembre al 4 de diciembre en el Centro de Convenciones y Expo Guadalajara. El costo de la entrada para la FIL será de 20 piticlines entrada general y 15 piticlines para asistentes, aplicables a descuento como niños y personas de la tercera edad, estudiantes, maestros y nosotros. Está barato. Que a cómo vamos, hagan de cuenta que es a $1 la entrada. Muy barato. Sí, la neta está bien vara, no mames. Está toda madre, güey. Ahora, aquí, claro, pero que muchos. Es así como que, wow. Sí, ahora, claro, no, que muchos tía. Medios que ni cuenta de esto se volvieron locos diciendo que la noticia como si fuera nueva. Pero pues ya tiene un año, güey, que lo publicó George R.R. Martin y que lo había mencionado. Entonces, sí. Yo como que no sean pendejos. De hecho, ya lo habíamos dicho. Tranquilos. Lo nuevo. Habíamos dicho que, güey. ¿No? Que iba a venir George R.R. Martin a la FIL de Guadalajara. ¿Cómo? En avión, güey. Es que estoy también fingiendo sorpresa, güey. Y en la sección de Por Estas Cosas No Nos Alcanza la Cartera. Saludos, Arturo. Jima, pon atención. SciShow en verdad piensa que cagamos dinero. No mames. Pues ha sacado una figura de Voltron, el defensor del universo, sí, el de los leones, que mide 68.5 centímetros de alto y 36.8 de ancho la fregadera. Hecho de poliestireno, metal y PVC de la mejor calidad posible. El maldito cuesta 1250 piticlines verdes. 15,000. Y por eso por ese precio ya está vacunado, vienen los leones, güey. No mames, güey. No, está cabroncísimamente fregón el pinche Voltron, güey. Pero es una escultura, no se desprenden los leones. No. Es una escultura. Sí, es una escultura. Para presumirla nada más. No, ¿sabes qué, güey? Voy a poner a hacer mis pinches monos edición limitada, güey. Deberías, güey. Deberías. O sea, ese cuesta $1,000, ¿verdad? 1,250. Estoy show, güey. Estoy show, colectivos. Fíjate, fácil. Quiero hacer a nuestro señor el gran Cthulhu, pero bien hecho, no la pinche bola de defecios indignos que han sacado. Ponle que mide un pinche metro de alto, güey. No, güey, porque luego cómo lo mandamos, güey. Y así, no, sí. Pues que se chinguen. Pues si yo pagué por el apatosaurio que parece que viene caminando el güey. No mames. Pero si sí se hace, güey. Ay, sí, menos de $1,000. Pues ya que cueste sus 300, güey. Ya salió. Y ya, güey. ¿Cómo no? Bueno, y en cosas que solo pasan en los Simpsons. Silencio. Ay, güey, vi una muy buena. Que coméntala. No la quise poner porque luego el candela la censura. Dije que acabo, sí. Espero grabar y arbitrariamente lo digo. Pero ya lo dije y ya me delaté. Ya valió madre. Pero me vale madre, ahí va. Échale. Bueno, confieso, y lo dije la semana pasada cuando vi El Conjuro 2, que sí me dio por lo menos 3 sustos bien dados. Y pues la neta sí brinqué el asiento. Pero lo que pasó en la India, pues sí se pasó la neta. Pues hubo a quien de plano la película le provocó más que un susto, y los pantalones cafés no fueron suficientes. Resulta que, como ya se estarán imaginando, un pelao sí se murió viendo la película. ¿Sí? Un hombre de 65 años de alguna colonia de Andhra Pradesh, India. Y si no sabe dónde está, para eso está Google Maps. Bueno, pues sufrió un ataque cardíaco mientras veía la película. El incidente, como le llamaremos, ocurrió el jueves en la noche en un cine de Tamil Nadu. era que la película o le pareció muy cabrona o se atragantó con las palomitas. El punto es que llamaron a la ambulancia y toda la cosa, pero ya era demasiado tarde. Hasta este momento no se ha dado a conocer el nombre del pariente de Abu. Tan culillo mi perrito, man. Se petateó. Luego entonces empezaron ahí algunos medios a decir que pues que si no habrá sido mejor una estrategia comercial para publicitar la película, la chingada, como si necesitara, ¿verdad? O sea, no, sí, claro, como si un muerto fuera una buena publicidad. Sí, o sea, no mames, está tan cabrón que se murió. ¡Ay, güey, vamos a verla! Pues sí. Anda, qué triste. No, pero es que ellos sí están maníacos. Yo creo que el índice de nacos es mayor allá, ¿no, güey? Sí, pues es que hay un chingo, güey. Estaba viendo una de esas películas de que tienen sus propios superhéroes. Sus propios héroes de acción. Que hay un güey que es como el Vin Diesel de la India, güey. Ah, de los de... ¿Cómo se llama? Del cine de allá. Bollywood. Ándale. Y sale el Vin Diesel de allá. No, güey, es que sí es un señor bien curado. Se parece mucho al señor que pasaba con el aguamiel, güey. Yo creo que ellos así ven a los ídolos nacos de aquí, ¿verdad? Ah, claro. Y ahora cuando ustedes el Commander, se decir, o sea, toca ese pinche esperpento, como dice el Jim, hecho con desperdicio. ¿A poco en México es un galán, güey? Pues yo voy allá y se mueren, güey, de la impresión de la chingada. Yo creo que así nos vemos, ¿verdad? Pero la morra, las muchachotas, no mames, güey, si hay unas increíblemente bellas. Como decía un amigo, no estoy feo, estoy mal ubicado geográficamente. Bueno, estamos al borde de la revuelta de las máquinas, pero no nos creen. Ya verán cuando su tostador los quiera ahorcar. Pero por lo pronto, un robot se escapó de los laboratorios en Rusia por la calle. ¡Es neta! ¡Ah, sí! Ese también lo pusiste, sí, ¿eh? El robot está programado para recorrer sus ambientes de manera independiente y tener cierto nivel de interacción con los humanos. Este se salió del laboratorio científico donde se encontraba a través de una puerta que un ingeniero dejó accidentalmente abierta. ¡Duh! De acuerdo con un reporte de la agencia rusa de noticias Sputnik. El robot que sale por la puerta así casual, se va por la banqueta, cruza la calle para el asombro de la gente de tránsito que lo ve con cara de ¡ah, chinga! Yo que pensé que ya lo había visto todo. Y tras recorrer el transhistórico amigo 50 metros, su batería se le acabó, así como el iPhone. Y allí se quedó, por lo que la gente de tránsito tuvo que ir en su auxilio y dirigir el tránsito para que no lo atropellaran. Buena onda el güey este. Hasta que se dieron cuenta los del laboratorio, pues ya fueron a su rescate, así como que ahí usted disculpe. Así terminó su huida y fuga frustrada de este ni tan pequeño robot desarrollado por los laboratorios Promobot. Todo quedó en video para diversión de la humanidad y como advertencia de lo que nos espera. Claro que no faltaron los que dijeron que todo fue un ardid publicitario para los laboratorios, pero nos vale madre, se ve de poca madre, güey. Sí, y por cierto, mi niña Valeria, ahí en el taller de robótica que van, ya construyó su primer robotito, güey. Ah, dale. Todo, o sea, con su control remoto y ¿qué todo. ¿Qué hace? Y grita, exterminate, exterminate. Sí, se sale y cruza las calles bien. Y no se le acaba la pila. Es un carrito que tiene una especie de montacarguitas. Entonces el movimiento nada más es sencillo. Es conducir el carrito y accionar la palita. Mira, o te puede ayudar para cargar peceras, güey. No, si ya estoy pensando en lo que puede ser en el futuro. Cargar las peceras, güey. Quiero un dinosaurio. Bueno. Mi Dinobot, ándale. Tu pepe animatrónico. Ándale. Y en esta sí de no mames, se ha sabido ya que usando Google Maps se han encontrado restos de cosas interesantes que de otra manera ni de a pedo. Bueno, pues ahora, algún ocioso de esas que no tiene nada que hacer, se puso a buscar y ándale que encontró una madre, ¿quién que pudiera ser? El mítico Kraken, güey. Anda, sí, no mames. Interesante. Y no bromeo, aunque en estos momentos Stoikov me ve con cara de ¿qué dijiste? Pero eso es lo que parece verse al emplear Google Earth en las coordenadas 63 grados, 2 minutos 56, bla, bla, bla, bla, 60, bla, bla, bla, bla. Si ustedes mismos tratan de ver qué es lo que encuentran en esas coordenadas, verán una figura bastante curiosa de lo que parece ser un pulpo extraño, güey. ¿Cómo lo viste, güey? Es nuestro señor el gran Cthulhu. Se ve perrote, ¿eh? Sí se ve así como que, ¡ah, cabrón! Mira, ¿sabes qué es emocionante, güey? Procurando ser lógicos. Desde luego hay muchas especies sobre la faz de la Tierra que no conocemos. En Madagascar, que esa está completamente... Es que se evolucionó bien maníaco. O sea, hay un chingo de especies que nada más son de Madagascar. Ya ves que hay una especie de chingadera felinesca que se llama Musa. Musa. Simón. Es un animal bien raro de aspecto extraterrestre que incluso cambia de sexo. Como nosotros, pero ellos sí procrean. Ya me quemé, ya nos quemamos, güey. Hubo un silencio espectral aquí, todos te vimos así como, así como que, ¿por qué como dices, nosotros, güey? Ahora grabamos mañana la jaula de las locas, güey. Pues bueno, entonces si hay animales bien maníacos, la posibilidad de que existan seres gigantescos y desconocidos dentro de grutas es ínfima, porque los organismos tienden a ser más pequeños. Y en las islas remotas, las posibilidades que haya grandes depredadores también son ínfimas. O sea, pequeñas criaturas, artrópodos o reptiles, sí, fácil, hay algunas no catalogadas. Pero en el fondo del mar, ya ves que básicamente no hay nada. Ajá. Para resistir la presión sí necesitan envergaduras mayores de cuerpo. Que se alimenten de animales que sabemos que viajan al abismo, como las ballenas, los cachalotes. Sí existe la posibilidad de que haya monstruos gigantescos para que llenen el hueco del ecosistema. Sí, no, y fíjate que cuando yo lo vi dije, pues a lo mejor es un cardumen, no sé, de algas o algo, pero por la ubicación, no, güey, es muy fría el agua como para que sean algas o imagínate una madre así. Nalgas. Focus. Imagínate que descubrieran un pinche animalote cutulesco, gigantesquísimo, güey, que Lovecraft tuviera razón y se mostrara que existe el Necronomicon, y si no, por lo menos que existe el Kraken o el Zaratán o Zipactli o uno de los leviatanes. Perro. De cualquier mitología, anda, no, güey. Sí se ve bien perro, güey. Sí se ve muy perro. ¿Y qué figura te parece? ¿Qué alcanzas a captar tú? Es que será porque estoy pervertido. No lo dudo. Era como la... Ay, lo voy, la cabeza. Sí. Pero como de calamar, ¿no? Así es. Sí, parece como un calamar. O la pinche cola de otra chingadera. ¿Quién sabe, verdad? Claro que para los que nos están escuchando, así como que, ¿de qué chingas están hablando? Hay un video que está en YouTube, ahí en YouTube, lo voy a poner el... Espero mañana, bueno, hoy martes que nos están escuchando. Y es, o sea, la neta está de no mames, porque sí se presta un chingo de historias extrañas, güey, de mucho... especulación, güey, qué pedo, qué ser. Anda, güey, pero está fantástico. Sí, está muy, muy chido, la neta, sí está muy padre. Eso ya nomás se combina con lo de The Bloop. Ándale, de hecho, por ejemplo, sí, alguien sacó una teoría de que a lo mejor pudiera ser el culpable del Bloop. Anda, güey, qué chingón, qué emoción. Bueno. Pero bueno, y luego como broche de oro, ya está viendo ahí con el Massacration. ¿Qué vas a hacer? Agarrados de la mano. En realidad, no sé cuánto tiene, ni si tú en algún momento lo mencionaste. Andale, el samurái de Argentina que puso en su madre a tres rateros, güey. No, güey. Ya de tener mucho. Porque lo comenté con algunos amigos y me dijeron, ay, sí, güey, ya me lo sabía. Hasta ahorita, güey. Pues que total se metieron a la casa. Tres mozalbetes y con lujo de violencia amagaron a esta pareja de un trabajador de no sé dónde chingados de 49 años y su señora. Llegan, los amagan, les ponen sus madrazos, les roban sus devaluados piticlines argentinos. No, si es que sí lo está castigando mucho la inflación, güey, está cabrón. Sí. Pero bueno, y que pues a la señora le pusieron su cachazo en la cabeza. Toma la barbón. Y la arrastró un güey hacia otro cuarto con lascivas intenciones, lo que desató la ira del marido, que mientras estos alegaban y esculcaban, descuelga de la pared su katana, güey. No mames, güey. Les puso una super chinga. Se ven las fotos de que los dejó todos madreados y vivos. Si ha querido, los chinga, ¿eh? Pero sí les sacó sangrita. Anda, cantidades monstruosas de sangre, güey. Filetes, gabo. Sí, sí, los fileteó exactamente. Argentina. Y hay uno que trae heridas en las piernas y en una mano que justamente entre el dedo anular y medio le hizo un corte que casi la parte de la mano en dos. Como que el güey le dijo, no, señor, y téngala, güey. No mames. Los dejó de la chingada. Lo mejor que salieron todos sangradillos, asustados. En lo que se subían al carro blanco, un Peugeot 206, dejaron el carro lleno de sangre, güey. Imagínate las cantidades. Como el casco y ya de los encontraron, lo estrellaron, todos débiles y aporreados, ¿verdad? Se pusieron a la madre, sangrados. Huyeron y luego posteriormente los arrestaron. Ya estaban, y ahora sí, los güeyes con la cola entre las patas. Ya con cara de niño mártir y en posición fetal, de que ahora sí les dolieron los chingados. Pero les puso una chinga bien perra. ¿Sabes qué es lo peor? La señora lo regañó por todo el tiradero de sangre que había hecho en la casa. Sí, ay, ahora ¿quién va a limpiar, cabrón? Se la salvó de una muerte horrible, de una violación previa. Bueno, quién sabe si este. Sí, a quién sé qué necesitaría. Yo hubiera tardado tantito. Sí. Jima, cuádrate. Listos. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Qué chido. Hay un mega rumor concerniente a la trama de episodio 8, que va de que Yoda, hablando con Luke y Rey sobre la profecía original que hemos ya visto en las películas anteriores sobre el elegido, que traería el balance a la fuerza y del que pensaban sería Anakin. Cuenta el origen de la Orden de los Jedi y de los Sith y algunos otros detalles interesantes, pero como les menciono, es solo un rumor y no les pongo todo el detalle, pero cuadra bastante con lo que hemos visto en las escenas de los sets y pues sería cosa de ver, güey. Y van a hablar de los midichlorianos, güey. Así como que, caray. Ahora, esta noticia bien pudiéramos llamarla y en su sección de no veo claro. Pero en la semana, el actor Charlie Cox, quien interpreta a Daredevil en la genial serie de Marvel con Netflix, comentó que él audicionó por el papel del joven Han Solo y que obviamente se la peló. El motivo principal es lo interesante. Resulta que el interpretar el abogado ciego de Matt Murdock le requiere de un muy grande esfuerzo para poder actuar como una persona invidente, es decir, no hacer contacto visual. Y lo ha estado haciendo por casi 2 años. Así que cuando estaba en plena audición, a la mitad de esta, el director lo detiene y le pregunta: ¿por qué no volteas a verme? Mírame a los ojos. Plop. Fue cuando Charlie Cox se dio cuenta de su grave error y, contado de hecho por sus propias palabras, asume que esa fue la causa por la cual no le dieran el papel. Ese me hace poco creíble, ¿eh? Sigo que más volteas a ver y ya, güey. Plop. Pues fíjate que sí es muy posible, ¿eh? Sí, es posible. Pero bueno. Entonces es como que anécdota curiosa de... Y en las rapiditas, Warner Brothers, así de repente, pospone 9 meses el estreno de la segunda temporada de la película de Lego y quedará casi 1 año después de la fecha programada para invierno del 2019. La popular serie de Orphan Black es renovada. No tardamos, sí, son las rapiditas. Es renovada para su 5ª y última temporada. Muy malas noticias para los que somos fans de Penny Dreadful. Anoche fue el final de su 3ª temporada y al parecer ya es la última, pues no regresa. Esto lo confirma su creador John Logan. Sniff, sniff. Steven Spielberg promete no matar a Indy en la siguiente película de Indiana Jones. Oh, maldito. Gracias. Si es que no se muere primero el actor. James Wan. Tú dice... lo prometiste, le dio un infarto en la filmación. Sí. James Wan dice que ya tiene una idea para una historia de The Conjuro parte 3 situada en los 80s. Ay, no me lo puedo imaginar. Y todavía no se estrena la segunda y tendremos la tercera, pues según esto, el final de Independence Day 2 dejará las bases para la tercera parte. Salió una nueva imagen detrás de las cámaras de Alien Covenant y podemos apreciar al androide David. Dice el director de Suicide Squad que los tatuajes del Joker tienen una razón de ser, pues narran una historia. Eso lo sacó de Conan. Sí, de hecho. Ya terminaron las filmaciones para Guardians of the Galaxy 2. Y se rumora que Mephisto será el villano de los Defenders, conformados por Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist, que tendrán que enfrentar en su serie. Ay, güey. Nice. In Memoriam. Pon atención, Jima. Sección patrocinada por George R.R. Martin, o como Pablo dijera, muy atinadamente, 2016, ya párale a tu pedo. O por la generación 82-85. No, ni los anotes, güey, porque ahí se nos van todos. Fallece la actriz Anne Morgan Gilbert a sus 87 años de edad, víctima del cáncer. Y aunque el nombre no les diga ni madres, les aseguro que la han visto, pues ella era la abuela Yeta en la popular serie de La Niñera. Ah, cabrón, ¿cuántos años tenía? 87. No estaba tan vieja cuando estaba haciendo la serie, güey. 87. ¿Eh? No, ya no está robando el oxígeno, güey. Digo, La Niñera estelarizada por Fran Drescher, que fue de los 90, güey. O sea, hace ya un buen rato. Ponle hace, ¿qué? 25 años, güey. Entonces tenía, andaba en sus 60 cuando mucho. Cuando mucho. Y interpretaba a una persona mucho más grande. Sí, sí, se veía veterana. Ahora, Anne Morgan Gilbert comenzó su carrera desde los años 50 y participó en muchas producciones, incluyendo la muy popular serie de los años 60 de Dick Van Dyke Show. Descanse en paz. Nah, pero ella sí se la peló, güey. Sí, ya. Ya es de esos diagnósticos como mi tío, también de 87. ¿Y ella cuántos? ¿92? 87. Ah, también, veo. Sí. 85, 80. Ah, por ahí, también mi tío. ¿Y qué tenía? Cáncer. Ah, chinga, pero nunca se quejó, ni bajó de peso, no tuvo síntomas, ni tratamiento. No, sí fue cáncer. Pues ya ves que ahorita está como que... Con eso no la quebramos, ¿no? Sí, no. ¿De qué fue? No sé, sí, cáncer de tímpano, güey. Algo. Sí, cáncer de cualquier todo. Cualquier mal menor, ese estrés, güey. Sí. Sí, es estrés, güey, es estrés. Ándale. Y antes ni lo conocían, güey. No, es que guardas rencores. No mames, bueno, otro que fallece esta semana es el actor mexicano Rubén Aguirre. Mejor conocido por varias generaciones como el profesor Jirafales en la icónica serie del Chavo del Ocho. El aviso fue dado por su gran amigo, el también actor Edgar Vivar. Rubén Aguirre fallece a los 82 años debido a complicaciones por un grave caso de neumonía y porque incluso estuvo hospitalizado. Es uno de los personajes más reconocidos de la televisión mexicana y más allá de gustos o no por el programa, se le recordará con cariño al profesor Longaniza. Ta, ta, ta, ta, ta. No, pero ese también ya estaba cantado. Sí, ya. Sí, también. Cuando... Los pulmones a manera de defensa. Ya estaba cantado, o sea, sentenciado. ¿Y por qué, Oscar, Carlos? Ah, perdón, Carlos, güey. ¿Por qué dijiste que reveras, güey? Lo traes en tu corazón, traigo en mi corazón. Te traes en el subconsciente. Oye, eso, señora. Cuídale las manillas a ese par. No por algo le encarga cochinados. Ya cuando los pulmones empiezan a manera de defenderse, generan ese líquido que es el que finalmente les da se asfixia. Cuando son muy ancianos es natural de que ya la fibrosis o el deterioro natural del tejido pulmonar. Y ya está muy cabrón. Sí, o sea, si ya les dio neumonía, aunque lo salven y todo, ya trae daño. Sí, exactamente, o sea, ya es el cuerpo que dijo, ¿sabes qué? Este departamento ya se va a cerrar. Pero pues le dio tiempo de despedirse, de descansar, de decir, no, no, duró un mes, ¿no? Lo internaron en mayo, yo me acuerdo cuando dijeron. Entonces, pues en un mes a toda madre lo estabilizaron, se fue a su casa, oxígeno y la chingada, tranquilote, y plup, se le apagó la tele. Pues descansa en paz. Se fue de manera digna. Sí. Y todavía no íbamos a comer el domingo cuando nos enteramos de que Anton Yelchin falleció durante la madrugada el domingo 19 de junio a la edad de 27 años. Bien morro. Ahí lo recordamos por interpretar principalmente a Pavel Chekhov en la nueva versión de Star Trek y como Kyle Reese en Terminator Salvation y otros muchos más papeles. Él estaba por prestar de hecho su voz al nuevo proyecto de Trollhunters de Guillermo del Toro. ¿Se acuerdan que mencioné a otro? Bueno, pues este también iba a estar allí. Era un actor muy muy joven y tenía gran futuro por delante. De hecho, falleció en un extraño accidente de auto. Oye, sí, lo mató Christine, ¿verdad, güey? Sí, Jineta. ¿Cómo fue posible eso? Es que sus amigos se preocuparon, pues no aparecía para un ensayo la tarde del sábado y fueron a buscarlo en su casa. Y lo encontraron atrapado, prensado entre su carro y el buzón de correo. El auto aún tenía el motor encendido y estaba en neutral cuando las autoridades se presentaron. Lo más probable es que el auto se quedara, o sea, lo dejara en neutral, sin freno, y pues se fue y lo agarró, güey. Lo prensó. Sí, y es que la explicaba, estaba leyendo en otra nota que la entrada de su casa es de esas como desnivel, güey. De bajadita. Entonces agarró la rampita, güey, y pues agarró, se vuelo. Lo chingó, güey. Pero ¿a poco no se pudo quitar, güey? No sé, ¿nunca se te ha venido la reja cuando estás abriendo, cuando estás cerrando, güey, o algo por el estilo? No, pues lo que se puede venir es la casa, güey. Entre otras cosas, ¿eh? Sacar, sí, sí, sí. Digo, o sea, pues sí puede pasar, güey. O sea, es un accidente de esos extraños, güey, pero pues sí pasa, güey. Lo lamentable es que, pues no mames, aparte, güey. Aparte su personaje estaba chido, Cristín, a mí sí me gustaba. 27 años. 27, güey. Ah, no, bien chavo y tan pendejo. Sí, sí, entonces, pues todavía, cuando estaba escribiendo el guión, pues todavía, digo, cuando estaba recordando esto. sí. Haciendo tu ejercicio, sí, mi ejercicio mental. Sí, por supuesto, güey. Todavía no había un reporte oficial de la policía sobre el hecho, pero yo creo que a lo mejor ya por ahí en estos días no están por sacarlo. Dilo con la más fea, al maestro. Pero pues sí. Y bueno, y en su sección de Lástima Margarito. Pues justo la semana pasada anunciábamos el fin de la corrida en cines de Star Wars The Force Awakens. Bien, pues esta semana también fue el fin de exhibición en cines de Batman v Superman, Dawn of Justice. Y los números finales aquí están. El filme solo juntó 330 millones en 12 semanas de proyección. Miserable. En su taquilla internacional ha juntado 542.3 millones y para esto junta un total de 872.6 millones y su costo de producción fue de 250 millones. ¿Quién dijiste que no iba a llegar a los 900? No, no llegó, ni de chiste, güey. Solo para ponerle estaca en el pecho, Capitán América Civil War, que por cierto costó lo mismo en producirse que la de Batman, ha sido el primer filme en cruzar la marca de los 400 millones en la taquilla local en solo 6 semanas, la mitad del tiempo. Y sigue contando. Y en su taquilla internacional, además, ya lleva 1.14 billones. Y sigue juntando. Si aún no fuera suficiente para seguir pateando al muerto, otra que termina su ciclo en las salas de cine después de 18 semanas es Deadpool, que termina con 363 millones locales. Estamos hablando que la de Batman hizo 330, gracias. Uh-huh. Y 775.7 internacionales. Nada mal para una película que solo costó 58 millones. No manches. O sea, juntó 775 en total, o ese fue en internacional. Internacional. Y entre los dos ya juntó el billón. Ya juntó. No mames, güey. Y eso que no están contando que ya salió el DVD y todo. Ah, no, eso es esa parte. Sí, sí, eso es. No, pero ya corrió el billete. Había dicho que de Batman y Superman iban a juntar todo para ver si. Si lo lograban, pero no, ni madrazos, güey. Ahora, sin duda, la de Deadpool es el exitazo del año en proporción costo-beneficio, güey. Sí, güey. O sea, ni por dónde buscarle. Ni, o sea, ni siquiera ellos lo veían no, venir. No, para nada, güey. O sea, ¿sabes? Esa juntó 20 veces lo que costó, ¿no? 50, 500, un billón, sí, más o menos. Entonces, desde acá trajeron a Ben Affleck hasta México, lo llevan a China, lo llevan a todos lados. Y a ese pobre tipejín, creo que nada más fue el de Los Ángeles. No hubo ningún otro premier. O sea, que equivale, que para que la proporción de números fuera correcta, equivale que hubiera juntado 5 billones la de Batman y Superman, ¿verdad? Sí. Oh, pero fíjate, por ejemplo, a mí me da mucho gusto lo de Deadpool que le fuera tan bien, porque Ryan Reynolds fue su última carta, güey. Sí. O sea, era la última carta que le quedaba. Caerme bien el güey. Sí, invirtió sus ahorros en la película, güey, para poder sacarla. Wolverine, que pues es también su cuatacho, también tuvo que meterle lana para que pudiera sacar la película. O sea, realmente no tenían lana porque fue lo que lograron juntar entre ellos, güey. O sea, la producción. Película de compas. Sí, haz de cuenta. Para poder sacarla, porque el estudio así como que, pues sí, pero no te doy tanta lana. O sea, tú complétale, güey. Júntale por tu lado. Y ándale, güey, todo lo que juntó. O sea, la neta se cuajaron y chido. Sí, la neta me da gusto por eso, güey. Porque la hicieron con corazón, es algo que hemos dicho muchas veces. Ajá. Entonces, pues ahí está. Por cierto, X-Men Apocalypse también ya pasó la marca de los 500 millones a nivel global, siendo juntando sus 146 millones en la taquilla local y otros 364 en la internacional. Teniendo en cuenta que solo costó 178 millones, pues no le fue tan mal, pero sí queda baja con respecto a las otras y es muy complicado que llegue a los 600. No, ya no es difícil. Ahora, pero por lo menos esto no le metieron tanto al marketing. Y aparte pues costó casi 100 millones menos que las otras dos, ¿sí? Más o menos. Y aparte es lo que más o menos han estado estimando. Ah, fíjate, me equivoqué. Los 775 de Deadpool ya es juntando lo local. Ah, entonces, o sea, no llegó al billón, ¿verdad? No, pero de todos modos es un chingo, güey. No mames. Fíjate, esta es la tabla 2016 que tengo ahorita de ingresos hasta ahorita de películas. Capitán América Civil War lleva 1.14. Zootopia, 1 billón ya. El Libro de la Selva, 912. Batman v Superman, 872. Deadpool se queda en 775. Ah, ok. Luego viene una que se llama The Mermaid, que esa es creo que japonesa, 553. Kung Fu Panda 3, 518. X-Men Apocalypse, 486. Y lo que escuchan son los hielos de Jima. Monster Hunt, 385. Angry Birds, 315. Y esas son las 10. Warcraft va en el 11º lugar con 313. Ah, chingado, pues ya le está yendo bien. Qué bueno. Fíjate. El capital de Warcraft, ¿de dónde es? ¿De dónde viene esa película? ¿Es gringa? Sí. Sí, es de Blizzard Studios. Ah, Blizzard Studios. Ahora, en la sección de los dineros, ahora sí. Ay, cabrón. Perdón, güey. Pixar llega y llega ahogando a todos como suele. Y no podría ser menos porque Buscando a Dory fue un mega putazo de éxito, güey. Fue una monstruosidad. Tuvo ingresos de 136.1 millón de dólares en su semana de estreno, güey. Mames, güey. ¿Quién no, había dicho? No mames, Warcraft, wey. Tuvo 25 millones, ¿verdad? 22, güey. No te mames. Esta tuvo de chingazo de primer estreno y no se ha estrenado en todo el mundo. No. O sea, por ejemplo, nada más de Estados Unidos de que hizo, pum, 136. Toma la chínguense. Barbón, va que vuela. Rompió ya récord. De hecho, rompió varios récords, pero el principal, el estreno de una película animada. Ya con ese, pum, chínguense más de los demás. Y fue un mega madrazo Deadpool porque juntó los 50 millones en su fin de semana de estreno, ¿sí? ¿Verdad? Los que había costado. Sí, y estos güeyes casi lo triplicaron, güey, no mames. Cagados de la risa, güey, con la mano en la cintura. Y con menos nómina. Sí. Ahora, además, en la internacional solo obtuvo 50 millones, ya que pues se estrenó en muy poquitos lugares todavía. Pero bueno, con eso lleva ya 186.2 y contando. sea, ya espérensela. O sea, notable sobresaliente. Va a estar hasta la rechet cuando se estrene aquí. Ahora, El Conjuro 2 recolectó 15.5 y con eso queda en el tercer puesto. Fue la diferencia del primero al tercero. Y un total local de 71.3. Nada mal, pero lo malo es que tiene una caída del 61.5% de su primer fin de semana al segundo. Es la más grande que tuviera El Conjuro, del 46.9, e incluso la de Annabelle, 57.3. Está fea, ¿eh? Luego, Warcraft, ahí va. ¿Cuánto costó la del Conjuro? ¿No sabes? No, ese no tengo el dato, fíjate. Luego lo busco. Warcraft recaudó 6.5 millones localmente, para un total de 37.7 millones, cayendo un 73% de su semana de estreno a su segunda semana. Estrepitoso. Pero fíjate que yo creo que se va a levantar, porque todo eso fue por las críticas de los... Ahora sí que las críticas de los críticos, que no entiendo por qué se la tragaron. Pues no creo, porque la tendencia va muy gacha. Ahora fíjate, es la tercera más grande caída desde Viernes 13, que cayó un 80.4 en el 2009, y la de 50 sombras de Grey de 73.9. Ve nomás dónde se está ubicando, güey. O sea, ya 50 sombras de Grey. Ya está cabrón, güey. Digo, ya ni Batman ni Superman bajó tanto. Sí, no mames, o sea, juntó 6.5 millones en su segunda semana. No se recupera de eso, güey. No, por más bueno y por más porras que le echemos, no se va a levantar de eso, está muy cabrón. Ahora, la buena noticia es que internacionalmente se embolsó otros 41 millones y tiene un total internacional de 377.6. La mala de la buena es que de esos 300, 200 solamente vienen de China, güey. Que es el más grande. Entonces dices, no mames, güey, pues la neta fuera de China no le fue tampoco bien. O sea, es un putazo de lana de China, afortunadamente, pero desafortunadamente te indica que los otros no les fue tampoco bien. Entonces es como que buena medias. ¿Qué será por el...? Yo creo que es marketing, güey. ¿Tan limitado? Yo creo que es marketing. El pedo yo creo que es el... Sí, yo creo que ahí está el pedo, güey. Ahora, con todo eso, fíjate, para lo que son las cosas, fíjate. Con todo eso se corona como la mejor adaptación en cine de un videojuego, pasando a Prince of Persia con 336 millones, tomando en cuenta que Warcraft costó 160 millones para hacerse. Y con esto ya al menos tienen ganancias, pero falta aún ver si esto es suficiente como para que el estudio se anime a darle luz verde a la secuela, y aún para la tercera parte, porque está claro que es para una tercera. Y sería una lástima que no lo hicieran. Ahorita que lleguemos al Box Office México y que platiquemos de ella, pero no mames, güey, hasta me deprimí. Y luego, en los estrenos Netflix de la semana, Under the Skin. ¿Se acuerdan de esa película que promocionaron del alienígena donde salía desnudo de Scarlett Johansson? Que sí sale desnuda toda la película. Sí. ¿Está buena esa película? La que está buena es la Johansson. ¿La viste, güey? Indiscutiblemente. No. Yo la empecé a ver. Pero tengo la recopilación de los desnuditos. Mira. Ahí en xvideo.com. Está perturbadora, güey. Al principio, es una película así de tipo de arte. Es como la de... ¿Cómo se llamaba la de Natasha Kinsey? Species. ¿Te acuerdas? Sí, pero sin la parte de acción y comercial. Está más artística, más de concepto, pero sí tiene algunas escenas perturbadoras, güey. Así como que, ah, cabrón. O sea, define perturbadoras. ¿Te cagaste? No. O sea, visualmente. O sea, sí te dejan así como de mucho impacto. Sí, así de, ah, cabrón, qué pedo. Y yo la tuve que ver en dos partes, porque la primera parte, o sea, sí me cansé, y luego ya después dije, no, ya me duermo y la chingada, ya. Sí, está agotado. Adelante. Y ya la vi al siguiente día, la terminé de ver, güey, y pero, o sea, sí me agradó la película, güey, o sea, está así como que interesante. Entonces dices, bueno. Bueno, sí amerita. Sí amerita. Excelente. Killing Season, con Robert De Niro y John Travolta. Iceman, de 1984. Iceman. IP Man 3, del 2015. Estas de... Killing the Softly, con Brad Pitt, del 2012. Brad Pittito. Fire and Ice, una película de televisión del 2008, con dragones. ¿Qué más digo? Ándale. Jabberwock, del 2011. Otra de dragones. Jabberwock, Iván. Sí. ¿Cuál es esa, güey? Es el... monigote de Lewis Carroll, de Alicia, güey. Sí. Que sale una espantosa, la de Tim Burton, pinche pendejo. Lo fantástico del Jabberwocky es ese aspecto físicamente imposible. O sea, ese largo y delgado cuello como de espagueti, güey. Uh-huh. Con esa pinche cabeza que daba la impresión que flotaba. Con esos ojos redondos, blancos, como huevo cocido, güey. Y esas enormes garras y ese cuerpo regordeto, así de forma de frijol, y esas pequeñas alas que no podían sostenerlo. Ese grabado, lo fantástico era que daba la impresión de flotar, incluso como que hubiera emitido un sonido medio raro. Y convertirlo en un dragón asesino y la chingada, a mí no se me hizo muy buena idea, pero sí, el Jabberwocky está pronto. Hay que verla. Luego, Adam Resurrected del 2008, es un drama de la Segunda Guerra Mundial. Winter's Bone con Jennifer Lawrence del 2010. La Femme Nikita, la original del 90. Claro. Ah, está padre. Ese estaba padre. Sí. ¿Cómo se llama la muchacha? No es Jane Fonda, no es esta. Brigitte Fonda. Brigitte Fonda. Es otra anterior a esa. ¿Es más vieja? Sí. ¿Está chida? Sí, sí está chida. Y luego, de anime, entró Bayonetta, Bloody Fate. Yo era muy mentada. Del 2013. High School of the Dead, también del 2010. Son muy populares esas. De terror, que el poncho. Seven Moon, que es de, pues, de terror. The Tomb, La Tumba, La Tierra y la Sombra. Y The Final. Ahora, en series, All Hail King Julian, que es de estos de Madagascar, con su tercera temporada. Ah, sí, Avatar, Last Airbender, la serie del 2005 al 2008. La temporada de Bates Motel, toda completa. Chelsea, sus capítulos 16, 17 y 18. Saludos al Keiko. Devil May Cry, también la serie completa. Ah, qué buena onda. Orange is the New Black, con su cuarta temporada. Pablo Escobar, El Patrón del Mal, regresó al catálogo. ¡Qué buena onda! The Hunt, BBC, es una serie de televisión para televisión. Y Under the Dome, la tercera temporada, ¿te acuerdas, Gemma? Sí, pero no he empezado a verla. Y Rebellion, que es una serie británica que regresa al catálogo. Ahora, en la recomendación de la semana de Claro Video, la de Orgullo, Prejuicio y Zombies. Ahora sí, por fin la voy a poder ver en inglés, porque se acuerdan cuando la trajeron aquí, está en español. No, me rehusé. Y ahora sí, Box Office México y la extraña taquilla de México. En primer lugar, y estando igual que la semana anterior, El Conjuro 2. Fíjate cuántos son a verla, güey. 6,242,360 personas. Muy respetable. Bastante bien. Y ha juntado 295.6 millones de piticlines. O sea que sí, se está perrando la raza. Sí, está la raza pegada ahí viéndola, güey. Qué bueno, ¿no? Han de estar vendiendo pantalones café a lo pendejo. Luego, el estreno de la semana, en segundo lugar, Warcraft. Fuimos a verla, 1 millón de personas, y ha juntado apenas 58.3 millones de pesos. Ya, pero estuvo bien 1 millón de personas, güey. Ahora, ¿cómo se te hizo, Carlos? No mames, güey. Fíjate que fuimos, intempestivamente, tú mejor que nadie lo sabes, porque me dijeron, vente a la función de las que... 12:15 a las 11:10, ¿verdad? ¿Cuándo? Hoy. Ahorita. No manches, no llego. Y ándale que en eso llega Candelas por asuntos no relacionados. Ah, no, bueno, sí relacionados con la friquez, ¿verdad? Sí, sí, sí. Relacionados a su uniforme. Y llegué y le dije, ¿qué, me da ride? Pues órale. Llegamos poco tarde, porque sí, ya cuando llegaste tú ya faltan así 5 minutos, ¿verdad? Yo iba con la expectativa, no solamente en ceros, yo llevaba la expectativa de esa película en -5. Entramos, ya me han comprado mi boleto y todo, me trataron chidote. Chan bueno, chan malo y el Palomares. Entramos a la sala sola, o sea, había, no sé, 10 personas más en toda la sala. Pues a esa hora hay que esperar. Sí, sí. Llegamos justo a tiempo, así justo a tiempo cuando comienza. No mames, güey, qué maravilla. Me gustaron 3 cosas principalmente. La primera, la postura estética. El forzar, ya ven que yo tengo pleito de que los humanicen, ¿verdad? Pero el forzar las proporciones a esas manos gigantescas que se ven como monitos. Los enanos de plano los sacaron de Warhammer. Los altos elfos, pues sí, tal cual están en el videojuego. Muy bien. Se ve el peso, güey. Sí. Eso me gustó, se sí. Les ve el peso, güey. Y se mueven, como siempre peleamos, lento. Cuando salen los primeros orcos, que levanta uno de ellos un caballo y lo lanza, así se ven, no mames, se ven brutales. Me gustó. Pero fíjate, le decía a Poncho que me encantó la evolución de las peleas entre los humanos y los sí. Orcos. Uh-huh. Porque en las primeras peleas, güey, los orcos los hacen caca, güey. Pero caca, güey, les aplastan la cabeza, los desmadran, güey. Y poco a poco los humanos empiezan a darse cuenta que no pueden luchar con los orcos así al chingazo de tú contra tú. Entonces empiezan a usar el mismo balance de los orcos en su contra, uh-huh, para que por su peso se vayan y entonces estos puedan contraatacar. Eso me gustó mucho, güey. Esos detallitos finos. Fíjate que me gustó que los hicieran nacos, güey. Ah, sí. Yo nomás esperaba ver una bandera de la América, güey. O, sí. O que estuviera en la televisión Laura, güey. O ándale, algo, güey. Soy orco y mi barrio me representa, güey. Exacto. Sí, son nacos, o sea, son primitivos, güey, casi cavernícolas. Morosos. Y eso sí los deshumanizó un poquito. Entonces no era así. Incluso cuando agarran a la tipa esta mestiza, ¿cómo se llama? Gamora. Gamora, llegan y capturan a Gamora. Ay, que la parte de la reina, o sea, la reina, no mames, güey. Le da una pequeña daga, que esta es brutal, y quiere pinches espadotas, sí, y sí, cabrona. Y no le dice, ten un arma, y le da una pequeña y adornada daga. Y le dice a la Gamora, chinga, ¿y esto para qué? Y le dice, para que te defiendas. Para que, sí, vea, para que sí, te defiendas. Y se queda así como que, ¿y esta qué? Y después entiendes por qué se lo dijo la reina. Sí se vio. Sí, está. El leonino trono de Aquilonia de Conan no era tan brillante como el trono de este pendejo. No tiene labrado el león en la cabecera, ni siquiera en los descansabrazos, pero tiene tres o cuatro pinches leones echados en diferentes posiciones alrededor del trono, güey. Se ve perro totote, güey. Anda, güey. La armadura del rey. Poca madre, es más, el pinche León Arioria ya hubiera querido esa pinche armadura. Del casco no crees que me gustó. Está bien, el casco sí, está no, bien. O sea, le hace juego. No, güey, pero la armadura con el león en la hombrera, no mames. Lo mejor, las espadas, armaduras, güey, de los otros güeyes, no mames, güey. Impresionantes, pero con buena movilidad. O sea, se veía bien el diseño. Casi pueden hacer yoga, güey, con las pinches armaduras. Y te la crees, güey. Sí. O sea, se ven así, bien hechas, avasalladoras, güey. Pero no de muñeco malvavisco, güey. No, o sea, se ven ágiles los, sí, cabrones. Y los ves peleando y dices... Sí, podrían hacer una... yoga, cabrón. No como los de los guardias de Gondor, que están muy bonitas sus armaduras plateadas. Pero no se pueden mover. Pero sí se veía... Así de, a ver, ve el baño, güey. Ándale. Y eso que entraron trolls, sí tenían motivos para ir al baño. De novia, ¿verdad? Bueno, me gustó el enfoque naco. Me gustó que lo contaran como la de Troya, del lado de los malos. Que ellos mismos decían, ah, chingado. ¿Y por qué estos utilizan como armas? O sea, las únicas armas que tienen estos güeyes son niños. ¿Cuándo vamos a pelear con guerreros de adeveras? O sea, no era el malo. De hecho, ninguno de los malos era malo. No. O sea, todos tenían motivos para hacer y hacer lo que estaban haciendo. Eso le dio sabor muy especial. Y los pinches hechiceros. Anda, güey, están perros, güey. Hijos de su puta. Esos sí tienen poderes, güey. Sí, dije, Gandalf, quítate, güey. Sí, anda, pero pelado, güey. Sí. En la escena esa que se ve en el tráiler que caen los rayos, dices, ¿sabes qué, güey? Cuando Saruman y Gandalf están peleando ya montaña contra montaña, así les dijo, quítense, pendejos. Así es como se hace, güey. Es más, Thor, mira y aprende, güey. O sea, sí se ven cabronzotototototes. A mí, ¿sabes qué me gustó mucho de la película? No pierden tiempo, güey. Nada. No pierden tiempo, no, explicándote, pendejas. Él es fulanito, y era nada, nice, y era bonito. Y luego vino, creció. Y luego, no, chinga su madre. Empieza la película y empieza con putazos, güey. Órale, güey. Y desde que comienza la película, no para, güey. No, para un instante. Y hay cosas que tú dices, puta, en otra película aquí se habrían tardado media hora explicando esto, güey. Sí, no, al grano, púmale, esto. Oye, los golpes emotivos, órale, certeros. Uh-huh. Las intrigas perfectas, ¿sí? todo. ¿Qué tal Easter eggs? Anda, güey. Fíjate que, pues desde luego, yo que no soy cliente, yo no lo ubiqué. Pero ya atendiendo la lista que amablemente nos mandaste, no, güey, no mames. Hasta la madre, güey. Sí, yo me chorrié, güey, siendo profano. Imagínate los fans, güey. Sí, no. Les dio algo, güey. Sí. Es que en realidad, deja tú, no fueron Easter eggs. Les dio diabetes de la película, güey. ¡Oh! Contaron en código toda la chingada historia del videojuego, güey. Entiendo yo que el Lich King va a salir hasta la tercera, ¿no? Uh-huh. Y la alianza... Si es que hay. La alianza de altos elfos, enanos y orcos va a ser en la segunda. Y la alianza de todos ellos más los orcos va a ser hasta la tercera. ¿Sí dije alianza de humanos? Sí. Sí, sí, ¿no? Elfos y enanos, ¿verdad? No sí. Dije orcos. Hasta ya con cuando se unen los orcos ya es hasta la tercera. Y ya pues, todas las ondas estas de la Legión del Fuego y la chingada. ¡Anda, güey! No, no, no, no, no, no, no, no. Está perrota. ¿Qué le das? ¿Del 0 al 10? Ah, ando un 9, güey. ¿Ves? ¿Qué te dije, Giba? No, güey, sí. No, yo también le doy un 9, sí. Tranquilamente. Me duele realmente de esas veces que son... pues pocas, cuando ves una película y dices, no mames, güey, cabrones, vayan a verla, güey. Neta, aprovechen, disfruten esta película, porque raras veces tenemos películas tan redonditas como esa que entregaron, güey. Cuadraditita. Sí, no, perfecta. Fíjate, El Señor de los Anillos nos enseñó que podíamos esperar un año cociéndonos en nuestros jugos hasta la segunda parte. Pero cuando la vimos todos en el cine, sí sentimos el... Sí, es como si a media faena se quitaran y se vistieran, ¿verdad? Que dices, ay, cabrón, pues sí, sí enamora, güey, porque cámara. Nunca me lo habían hecho. Pero siente culero, güey. Ese fue el efecto de la Comunidad del Anillo. Y esta, si hubieran querido, la terminan, güey. Sí. Así, si hubieran querido, se acaba y la película está buena y cuadradita. Pero... te quedas aparte picado, que wey. Te regalaron una buena película, todavía torcieron un poquito, le dieron un giro interesante en la historia para que no la sintieras toda nomás la puntita, güey. Entonces estuvo muy bien hecha. Es evidente. Anda que... el grifo, güey. Ah, el grifo está de poca madre, güey. Quiero uno, güey. Pues el lobo, los lobos, güey, no seas mamón. Yo soy enemigo, ya lo había dicho aquí mismo, de las monturas, siento que están forzadas porque estéticamente el caballo es perfecto. No, güey, no, pero esos lobo gélido se llaman. No sí. Mames, yo también quiero uno de esos. Y lo tengo en monito de los de Megabox. Tan perros. Ah, no, ese es un tigrecito dientes de sable, creo. Yo creo tengo, que el grifo sí lo tengo, el monito. Yo creo que la enseñanza que nos queda de esta película es que, sin duda alguna, el director quería la historia, güey. Exacto. O sea, no hay manera la vivió, alguna. Sí, la sí, sintió. O sea, realmente disfrutó haciéndole, poniendo todos esos pinches detallitos tío. Escondidos, güey. Qué lástima si no hacen las secuelas. Siguientes dos. Sí, no, porque son una verdadera joya. Ah, pero pues chica. Una lana, ¿no? 180 dijimos. 160. 160. Por ahí alguien te había puesto que tristemente desilusionados. De verdad no entiendo por qué. Sí, no, yo tampoco. O sea, yo siempre cuento en las películas, digo, ya ver la cinematografía, los valores reales, la música es buena, ¿eh? Ah, sí, la música está chida. ¿Quién compone, oye? No tengo idea. ¿Es sinfónica? Es que nosotros íbamos con menos 5 de sí, yo también, hace cuenta que vamos y digo, pues la neta no sé ni de qué trata, no sé de qué pedo. Voy a verla porque Iván dijo que estaba chida. Estoico dijo que se chorreó. Pues bueno, voy a verla. Y ahí estamos viéndola. No, güey. No. Estaba cabrón, güey. Un momento que Erika volteó y me dice: ¿le estás disfrutando, güey? Yo, sí. Estaba que no me la acababa, güey. Mira, yo, independientemente de lo poco que pueda entender mi criterio como la película, como obra en sí. Yo la califico mucho por la experiencia, por mi experiencia como espectador, como dije, mando a mi Superman, o sea, a mí no me hizo feliz, no, güey, pero esta me hizo muy feliz, o sea, estaba muy contento, güey. Es que te hace disfrutarla como niño, güey. Sí, sí, así estaba feliz. Estás como niño, güey, feliz. Pero pues ojalá que sea el fenómeno que nomás en Estados Unidos le fue mal y que despunte un poquito en los demás países. Sí, porque la neta sí vayan a verla. Si no van, la neta se van a perder una pinche peliculaza. Es de a huevo que cuando salga en Blu-ray, a huevo. Ay, sí, de esta la colección. Venga, güey. Sí, a ver, explícame por qué la mala calificación. Mala calificación. Digo, de la gente. Fíjate que hoy Sopita sacó a la luz una entrevista de un crítico de cine que le hace a Duncan Jones, el director. Y encabronado el güey le está chingui a Duncan Jones porque básicamente no le gustó la película y no le entiende, güey. Y le está preguntando cosas a la de huevo a Duncan Jones para agarrarlo en contradicciones de la trama y todo el rollo. Y Duncan Jones le explica así de, mira, güey. Así de, con toda manzanas. La ternura del mundo y todas las ideas. Mira, güey, como niño. Y el reportero termina encabronándose al final de la entrevista, güey. Y se va, güey. Y hasta Lucas ya se queda así como que, ya estoy, güey, qué pedo. Bueno, yo creo que eso le pasó a muchos de los críticos, güey. Sí, como que la quisieron ver desde el punto de vista, no sé, el bebé de Rosemary, güey. Y dices, no, güey, o sea, esta es una película de fantasía. No es El Señor de los Anillos, güey. O sea, no es El Señor de los Anillos, pero es una película de fantasía y cuenta una muy buena historia y lo cuenta de una manera muy bien. Entonces, yo la verdad no le encuentro el porqué de tantas fallas. Los efectos especiales se me hicieron perros. ¿Te fijaste que se veía, por ejemplo, el vello de la piel en los de los ogros, güey? Sí. O sea, esos detallitos de... Pero que, deja, ¿no?, tú cuando... Ay, es que no se puede spoilerear nada porque el Poncho no lo ha visto. Sí, dile, güey. Bueno, pero hay una degradación en el tejido, o sea, una herida. Ajá. Y no mames, güey, casi te duele de ver cómo se hiende la piel del ogro cuando es lacerada, güey. Sí. Entonces, no, güey, está muy bien hecha. Obviamente, después del trailer la maquillaron. Yo creo que ya viendo el trailer dijeron, ay, güey, sí nos quedó medio culerones. Sí, nos faltó otra pasada. Y le dieron otro pasoncito, güey. No, güey, el resultado la es piel del lobo, güey. El pelaje. Es una azalea. Sí, o sea, así se ve chingón. Pone la mano y es una azalea gruesa, de pelo rígido, así de... No es como el Splinter de la primera de las tortugas. Ándale. No, acá no, sí se ve creíble. De hecho, güey, el pelaje siempre es difícil. Ya ven en la de 10.000 AC. El pelo, ah, sí. El del tigre de sable regular y el de los mamutes terrible. No, güey, pero esto es tan cabronzo. Es que la sintió, o sea, la vivió. Y como todos los perros de pelaje doble, de climas gélidos, tiene ese empalme en la cruz, en la joroba, tiene ese empalme. Hace que se vea como pelo, borrosito, güey. Y la parte de abajo del pelaje blanco tiende a ser amarilla porque ya es pelo viejo, quizá muerto, apelmazado. Pues le dio ese chingo efecto a los monos. ¿Cómo hicieron eso? No, no tengo idea, güey. No está cabrón, güey. Sí, así. Se ve perro, güey. Lo malo es esto, mira, el Señor de los Anillos es como la señorita de su casa que se va a casar contigo, güey. Y esta es la pinche vieja loca de los fines de semana, güey. No te vas a casar con ella, pero te la pasas chidote, ¿sí me entiendes? Entonces, a la hora de ponerlas y juzgarlas, pues claro que la señorita de su casa, güey, las lleva todas de ganar y todos le van a dar un 10. Y a la loca van a decir, no te juntes con ella porque es mala influencia, todo lo van a poner por el suelo. Yo creo que por eso tiene malas calificaciones, sí, güey. Pero no, la neta sí está muy chingona. De entrada, Narnia le pone una chinga, güey. ¡Ah! Anda, ah, sí, güey. ¿Narnia qué? En las dos me quedé dormido, güey. Vi dos nada más y en las dos me quedé dormido. Sí, no. La arrastra, pero bueno. Luego, en tercer lugar se mantiene la de Alicia a través del espejo. ¿Y qué crees? La fue a ver. ¿Qué tal? Sí me gustó. ¡Qué obole! Ah, qué bueno. Sí, qué me obole. Gustó. Tengo que reconocerlo y así como los machos llegar y decir, me cayó. En primera, Tim Burton casi no sale, güey. O sea, el papel de Tim Burton es tranquilo, aunque la trama de Tim gira, Burton, de Johnny Depp, sí. Aunque la trama gira con algo que le pasa al sombrerero, sí, sí. El grueso del desarrollo de la historia es de Alicia. Entonces la participación del sombrero realmente es poca. ¿Cómo me gusta esa güera? Y luego viaja en el tiempo. Eso está chido, güey. Eso no te lo muestran en los cortos. Que sí anda viajando en el tiempo precisamente para corregir un pedo en el presente. No. Sigue. Pero esta perra, güey, tiene unos pinches chistes tan más buenos, güey. Sale el gato de... Sí, sale el gato, salen todos, güey. Pero, por ejemplo, hay una escena buenísima, güey, donde está el del tiempo. No me acuerdo cómo chingado se llama. En la sala del té, a la hora del té con todos estos güeyes. Y todos estos cabrones se lo están bulleando, güey, con chistes sobre el tiempo. Hay que matar el tiempo. Y cómo pasa el tiempo. Y cuánto dura un instante. Y todo, y el otro era así como que, ay, pendejos. Y esa droga. Y si tiene ese aspecto surrealista que habíamos. Sí, está todavía. Pero está un poquito más aterrizada. O sea, no tan fantasiosa porque no es de Tim Burton. Tim Burton aquí lo único que hace es productor. Lo dirige otro güey. Manoseó tanto. Y sí se nota la diferencia entre Tim Burton y este otro. Sin embargo, la película se sostiene y está padre, güey. Sí me gustó. Qué lástima. Fíjate que del 0 al 10, tranquilamente le vengo dando un 7.5, ¿eh? Un 8. Un 8 en una de esas sí le vengo dando. Cabrón. O sea, la disfruté bastante y me divertí. Oye, noto una actitud sumamente positiva y tolerante desde hace un par de semanas, güey. Pues sí. Huevo. Lávate las nalgas, güey, adelante. Pues no es lo mismo estar ahí viendo la película solo. Sacándole borra el colchón, güey. Pues sí, viendo los que besuquean, pues por eso ahorita ya fue dos veces al cine. Oye, sí, güey. Bien acompañado, bien apapachado. Sí. Pues claro que. Todas 8, cabrón. 9 y 10. Sí. Sí, es lo que estoy diciendo, güey. Qué raro, cabrón. Me llama mucho la atención, adelante. Ay, hasta sudaste, cabrón. Pues hay que decirlo. La vena, güey. Entonces podemos concluir que la crítica, la mayoría son solteros los que calificaron Jaguar como sí, y Alicia. Ay, que te lo estabas buscando, ¿verdad? No, salió de chiripa, güey. Bueno, mira, corazón, pues qué benevolente, oye, de cuando acá, güey. Del segundo al cuarto, la de las Tortugas Ninja 2, que lleva ya gustó, tres semanas. ¿Verdad? Sí, está chida. Yo volé, sí. Está chida, güey. Pero esa la vi solo, güey. Pero ya estabas trabajando, güey. Bueno, y luego, en quinto lugar se estrena, gracias por participar, la de El Maestro del Dinero, así le pusieron. Es una con este Jack Clooney. Ándale. George Clooney. Y la otra, güey, no sé quién chingados es. Este es de esos estrenos limitados que hacen, porque por ejemplo tiene muy buen elenco, la han promocionado básicamente en todas las películas, hay trailer de esa y pues no peló un chango a mordidas. Nada más fueron 212 mil personas, eso quiere decir que pues nada más en muy pocas ciudades la estrenaron, ¿no? Entonces pues ya vale mal. Y luego del cuarto al sexto puesto, la de ¿Qué culpa tiene el niño? Con el ídolo sexual de Carlos. Ay, hija de su pinche vieja tan fea. Lleva seis semanas en cartelera y ahí sigue, y por lo visto va a seguir un buen rato todavía más. Le da, yo creo, fácil para 8 o 9 semanas. Yo también puedo ser hermosa y actriz. Y luego, del quinto al séptimo, X-Men Apocalipsis, que está en quinto lugar. Digo, lleva 5 semanas. Iba con 6.7 millones de asistentes y 333 millones de pesos. Ahí la lleva. Pues le fue re bien, güey. Sí. Ahora, en octavo sitio se estrena una que pues en su casa la conocen, una de Pinocho. Amén. Y luego del sexto al noveno puesto, la de Un holograma para el rey, en su segunda semana. Amén. Y del séptimo al décimo, Buenos Vecinos 2, que lleva 4. Se sostuvo, duró un mes ahí. Y luego salieron ya Angry Birds, Amor por Sorpresa y Ratchet and Clank. Amén. Gracias por participar. Y de ahí nos vamos con... Esta semana seguimos transmitiendo desde la capital del Imperio. Ahora sí, con algunas noticias interesantes y una que otra, digamos, que ha pasado desapercibida en el mundo de los cómics. Comenzamos con la noticia aquí del otro lado del muro, que, bueno, me sorprendió un poquito, porque vamos a sacar un manga por parte de Tokyo Pop, una editorial que hace tiempo, digamos, no que haya quebrado, sino que ya dejó de publicar este material. Entonces, Tokyo Pop regresó, es una editorial importante, bueno, fue una editorial importante en Estados Unidos. Yo creo que en ese momento estaba ADB, que también publicaba material en video, y cerró, era quien manejaba la revista de New Type en Estados Unidos. Entonces ya cerró toda esa división. Y bueno, es digamos el otro gigante que estaba ahí era Tokyo Pop, que también tenía un surtido bastante extenso de mangas, y de pronto dijo hasta aquí, ya digamos liberó varias licencias, ya le empezó a distribuir a otras compañías, y ahora sí regresa ahora con el manga de Buscando a Nemo. Esta va a ser una edición, digamos, va a salir a un precio de $15.99, que el tipo de cambio va a ser unos 350 pesos más o menos, y va a ser en formato hardcover. Muy de tiempo para la siguiente película de Pixar, la de Dory. Entonces esta edición en formato manga de edición de hardcover va a incluir adiciones interesantes, como ilustraciones, digamos, de manga, sketches de Pixar y una portada original. Entonces, para aquellos interesados en, digamos, tener una edición aquí de que son fans de la película, está esta opción por parte de Tokyo Pop. En noticias aquí relevantes ya del Imperio, comenzamos con la proyección de Comicase, que fue el viernes pasado, el viernes 17, también para amanecer 18. Fue un maratón de películas de género de terror, aprovechando la presentación de la revista de Comicase número 30, edición de 3D. Entonces también se aprovechó también para hacer una proyección de películas clásicas, bueno, no tan icónicas, pero sí bastante clásicas y relacionadas un poquito con el medio. Y entonces publicaron Viniendo del Espacio Exterior, el monstruo de la Laguna Negra, no, la criatura de la Laguna Negra. Se publicó proyecto también Drácula 3D, Laberinto del Terror, es una japonesa, y me falta otra, Los Crímenes del Museo de Cera. Estuvo bastante interesante, bastante concurrido, fueron aproximadamente unas 40 personas más o menos. Pueden checar las fotos ahí que puede tomar en la cuenta de Comicase, ahí en la cuenta de Facebook. Pueden, digamos, una breve reseña ahí de lo que estuvo aconteciendo. Y bueno, fue bastante interesante. Entonces es un proyecto muy padre, que estaría, sería de gran interés, bueno, que se pudiera repetir en otros lugares, en otras ciudades, porque se hace un buen ambiente, está divertido, o sea, conoces nuevas personas y también, digamos, aprendes de otras películas, que realmente como que no la verías, digamos, en otro, no digamos en otro medio, sino que en otra oportunidad, digamos, que tan interesante, digamos, tan creativa de esta forma. El próximo sábado, no, el próximo viernes, la próxima semana va a venir otro evento, digamos, otra proyección. Va a estar a cargo de Jorge Grajales, que va a ser un experto conocido en películas, digamos, de hecho, las películas, bueno, las traducciones de las películas que nos veíamos, venía a traducción Jorge Grajales, él fue el que hizo la traducción de gran parte de las películas que nosotros podemos observar ahí en la proyección de Comicase. Y este próximo viernes, para marzo, el sábado, va a tener una proyección, una edición de Brujas. Películas de un surtido bastante extenso, hay películas de Italia, de Alemania, me parece que creo que una de Rumania. Entonces, no hay ninguna película americana, ni mexicana. Entonces, son opciones bastante interesantes para que podamos conocer un tipo de cine diferente. Y va a estar aderezado con los comentarios de Jorge Grajales, que lo hace comentarios muy atinados y la verdad con mucho conocimiento de causa, de bueno, que él es un experto en este tema. La otra noticia que ha pasado, digamos, un poquito desapercibida, bueno, totalmente desapercibida, porque la acabo de descubrir, realmente no la había visto yo en ninguna página, digamos, de otras páginas, por ejemplo, que se dedican al medio del cómic. Va a haber este fin de semana, de 23 a 26 de junio, en la Biblioteca México y en la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario del UNAM, va a haber una exposición de cómics. Bueno, digamos, en general va a ser, déjeme checar, un foro internacional de cine y cómic en la Ciudad de México. Se llama Foro Cinecom 2016, que lo acabo aquí de conocer. Va a haber una proyección de películas basadas en cómic de autor, que han sido proyectadas en el país. Una colección de historietas de Carlos Monsiváis, digamos, la más importante, abierta al público en general. Esto va a ser, digamos, en el marco del sexto aniversario del fallecimiento de Carlos Monsiváis. Entonces va a haber aproximadamente unos 200 cómics originales y facímiles de diversas partes del mundo, que digamos que los que atesoraba el Carlos Monsiváis, este autor. Hay materiales, como lo que dicen, según el curador de la exhibición, hay material que data de 1800 hasta 2007. Entonces hay figuras, nombres como Pepi, Mouse, Rao, contacto con Dios y ese chamaco. Además, va a haber, déjame checar aquí. Bueno, son 200 obras originales, digamos, va a ser, digamos, esta, va a durar, esta exposición, digamos, de los cómics va a durar un mes. El evento solamente va a durar, digamos, déjeme checar, el evento solamente va a ser de 23 a 26, digamos, todo el evento de Foro Internacional del Cómic. Realmente no hay, he estado yo buscando algunas cosas, normalmente no hay como un programa así en específico. Pueden buscar una información en la página de la Biblioteca de México, ahí viene la Secretaría de Cultura. Viene un formato así bastante como que escueto, no es como que viene quien dice el programa así general. Proyección de películas, exposición de colección de historietas de Carlos Monsiváis, conferencias con personalidades del cine y cómic, y performance cómic musicalizado de Killoffer. La verdad es como que no viene así mucho. Y las actividades se van a estar dividiendo entre el centro centro de la Biblioteca de México y el Centro Cultural Universitario de viernes y sábado de este mes. Que me acabo de enterar, estamos ahorita a martes prácticamente, y ya las actividades son próximamente el jueves, viernes y sábado. Entonces, obviamente yo no lo había visto, digamos, en otros espacios. Me acabo de enterar ahorita que checaba aquí noticias de cómics. Y está esta oportunidad para que ustedes lo conozcan, para que ustedes vean la inauguración de este jueves a las 7 de la noche, para los que puedan estar asistiendo, para que puedan conocer otro tipo de cómics, o sea, ampliar su cultura de cómics, que no solamente chequen el cómic americano, sino que amplíen su panorama cómic europeo. También una vista introspectiva al cómic mexicano, digamos que veamos todo el tipo de géneros que abarca y que se ha creado aquí en México. Y también conozcan animaciones de películas, ¿no? Animaciones de cómics europeos, y cómics, digamos, japoneses, que realmente no son tan conocidos y que les pueden aportar una visión diferente del arte secuencial. Entonces está esta opción, está esta, digamos, oferta cultural aquí en este fin de semana, para que lo puedan checar y revisar. Voy a poner a compartir los links ya en la página. Y también hicieron una especie como de video que está bastante chafita, la verdad es como un copy y pega prácticamente, pero además nos pueden ver, digamos, la variedad del surtido de lo que va a estar proyectando. Entonces ahí está, digamos, esta oferta de cómic. También, bueno, por parte de Editorial Camite, Editorial Océano no han publicado, bueno, no he checado yo si ya sacando a la venta el cómic de el tomo de Descender, tampoco el precio. Debo estar informándonos acerca de eso para ver si ya está disponible, pero quedamos a pendiente con esa noticia. El de Camite ya sale el cómic de Steins Gate, que habíamos recomendado, recordamos que es tratar un poquito de viajes en el tiempo. Y si quieren una reseña un poquito más completa, pueden checarlo ahí en la página de Camite, digamos, para que vean, digamos, el cómic ya físicamente, digamos, características que se puede estar mostrando, y ya, digamos, ya directamente por parte de la editorial, y digamos, ya lo conozcan el material que están publicando. Por parte de Panini, ya anunciaron el cómic especial de Star Wars de C-3PO. Va a salir en dos portadas. Usted está disponible en Sanborns, si no me equivoco. Portada normal va a ser de $35. Es un one shot, o sea, ahí inicia y termina ese mismo número. Y una portada metalizada va a costar $59. Entonces hay que checarla para ver cuál le llama la atención y qué tipo de acabado metalizado vas a estar teniendo. Por parte de Televisa salió el cómic de Definitive, el de Veneno, que hemos comentado que como van a estar publicando el arco de la Academia de Murciélago. Digamos, es un cómic bastante bueno, bastante complementario, que les pueda dar una idea de qué se trata ese tipo de droga que experimenta en carne propia Batman. Está bastante padre. Entonces, digamos, es un cómic, digamos, diferente, como que da un tratamiento no tan tradicional al personaje, como que ya lo vemos, como que ya Batman, generalmente lo vemos que él se sobrepone a todo tipo de cosas. Entonces aquí lo vemos un poquito más ya, digamos, en las garras aquí de las drogas. Está padre, realmente sí, está interesante, está bien dibujado. Y digamos, a mí me gustaba también que puedan complementarlo con el cómic de Bane. Digamos, para dar, digamos, un trabajo más redondeado para no tener completamente legal la caída de Murciélago. También va a salir el Spider-Man, el de Venom ya está disponible, cuesta $149, si no me equivoco. También va a salir Spider-Man, lo mejor de Marvel, Spider-Man Civil War, digamos, lo que salió, digamos, en el evento de Civil War, la primera. Recopilaron los números de Spider-Man, entonces va a salir, digamos, el formato de lo mejor de ese, para aquellos que no lo pudieron conseguir en su momento. Y que recordemos que cuando salían las portadas normales de Spider-Man, fue cuando, digamos, empezó el boom de las del incremento de los precios, como que se empezó a la especulación. Y entonces estos números primeros de Spider-Man se cotizan bastante caro, sobre todo si están bastante cuidados. También comenzó el arco de Spider-Man Blue, que es el cómic semanal de esta ocasión, pero está bastante recomendable esta edición de Spider-Man, esa historia de Spider-Man. Fue una semana extraña de variantes, porque realmente salió de 13 cómics, salieron 30 portadas. Entonces salieron variantes de Justice League, de Justice League America, Age of Apocalypse, Avengers, Captain America, Spider-Gwen, Spider-Man, Deadpool salieron 4, Hulk, Thor, Venom salieron 4, Miss Marvel, Old Man Logan. Entonces, son 13 cómics y salieron 30 portadas. Estamos teniendo, esto fue solamente en una semana. Entonces vemos una exageración aquí de portadas y de cómics. Entonces, realmente lo habíamos discutido antes ahí por Twitter, que realmente las portadas variantes de antes para cómics especiales, y ahorita lo están sacando portadas variantes para todos. Y pues bueno, es como que es solo saturar el mercado, porque tú vas al puesto de revistas y ves una cantidad exagerada ya de cómics, y muchos de ellos son repetidos, por ejemplo, porque el volumen que están es el mismo cómic, luego mala variante. Entonces realmente no se entiende cuál puede ser la tirada por parte de Televisa, que es un poquito de reventarlos a la competencia por cuestiones de espacio, para, digamos, que saturar, digamos, los stands con material de Televisa, que realmente sí lo están logrando bastante, porque Camite no está publicando tan seguido algunos cómics, y Panini pues es puro Star Wars y una que otra cosa que publica ahí de Miller. Entonces, bueno, ahí está la oferta comiquera para aquellos interesados, para que escogen ahí sus 4 portadas variantes, lo que se les antoje, ¿Y qué más podemos comentar esta semana? Creo que sería todo. Y le recuerdo las redes sociales del programa, que es arroba el-fikipodcast. Y mi cuenta personal es arroba akibahouse, para que me puedan estar agregando y comentando sobre cómics, sobre mangas. Y para que vamos a ir, digamos, conversando ahí de lo nuevo y lo próximo que está saliendo. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta semana no traigo guión, porque le toca el tema estoico. ¡Ah, qué la chingada! No, ya en serio, vamos a estar... Esa fue tu intro. Sí, esa fue ya. Tu intro, ya está listo, perfecto. ¿Esta semana? No, esta semana sí vamos a estar platicando ahora sobre... pues darle continuidad a los programas que hemos estado realizando sobre seres míticos. Por ahí ya tenemos algunos programas bastante chidos. Hemos hablado de dragones, hemos hablado de monstruos, de críptidos. Hablamos también ya de algunas otras cosas por ahí. Bueno, pues ahora le toca el turno de los duendes y elementales, en el cual pues aquí estoico de eso vive. Sí, y tristemente de veras, fíjate, cuando me preguntan qué me gusta leer, que se me hace un título inmerecido el que me llame el lector. Yo siempre digo, yo la neta, yo vivo encerrado en el mundo férico, mitológico y historia, y ya, yo no leo más. Quisiera decir que soy de esos lectores que puntualmente van cuando aparece la nueva novela de fulanito de tal. No sé quiénes son los escritores de moda, ni tengo libros que no me gusten en los pocos libros que poseo, ¿no? Pero de dinosaurios, monstruos, seres mitológicos y demás. Lo que quieran, perros. Y de arte, fíjate que de arte sí, ahí estoy juntando eso. Una colección decente del arte que a mí me ataña, ¿no? De la pintura y la escultura, en fin. Y de particularmente de los seres feéricos, yo tengo un recuerdo muy grato. Lo voy a contar ahorita que viene a colación en el tema. Cuando estaba ya en la secundaria, llega a mis manos una revista Año Cero, en la cual venía todo un listado de elementales, era un número monográfico. Y todo se dedicó a puros seres elementales, que a mí se me hizo raro, de que ha chingado. ¿Cómo que elementales? Pues resulta que son los seres que viven ligados a uno de los cuatro elementos. Son diferentes a las criaturas mitológicas y son muy cercanos a nosotros. ¿Qué son esos seres? Les dicen la tercera raza. O simplemente, que a mí me gusta mucho llamarles así, los otros. Son seres que no son espíritus, no tienen alma, pero son etéreos y pueden vivir por siglos. No son ni animales, o sea, no pertenecen al reino animal como nosotros mismos, pero tampoco pertenecen al feudo de los espíritus. Tampoco son seres etéreos, son otra cosa. Efectivamente vienen ligados en todos los elementos y toda la bola de monigotes de ese estilo provienen sobre todo del folclor cantábrico, ibérico en general, celta particularmente, escocés e irlandés. Se separan mucho de los demás, grandes mitologías como la griega o la nórdica, porque en la Edad Media todavía hay mucha gente que creía en ellos. Entonces, pues ahorita vamos a hablar un poquillo acerca de lo que son estos seres, particularmente los que llamamos duendes. Y ahorita ahí voy a ver por qué hay una diferencia entre elfos y trolls, que no son lo que siempre nos imaginamos, ¿no? Entonces, pues ahí poco a poco, ustedes aviéntense una peli y yo diré un adelantillo acerca de los elementales. Me lo aviento ya de una vez la primera parte. Corre y se va. Adelante. Échale. Bueno, para comenzar, he de decirles, duende es una palabra castellana, de castellano antiguo, quiere decir dueño, duende casa o, vamos, duende dueño casa. Del hogar. Entonces, el duende es el dueño del hogar. Se refiere a una gran cantidad de seres del elemento de la tierra y sobre todo domésticos. Hay un mito que el trasgo, es el enanito, ese por excelencia, monstruosillo, que tiene los piquitos como arlequín y traje como de pijama a rombos. Y ese pequeño ser, que puede medir, según las versiones, desde 25 centímetros hasta 50 o 60 centímetros de altura, es el duende travieso por naturaleza. Y ellos siguen a una familia, no a una casa. Cuando se cambian, huyendo de las diabluras, de las travesuras de este elemental, el pinche duendecillo va y lo sigue. Ah, cabrón, neta. Sí, es cargado, güey. Sí, nomás. Y hay una manera como de cobrador deshacerse. De Coppel, güey. Ándale. O de Electra. Ándale. Para deshacerse del trasgo, incluso tienen ahí un nombre jejo que dice dale, dale de contar al trasgo. Ellos tienen un hueco en sus manos, en la palma de sus manos, y tienen manía por contar todo. Entonces se le deja un montón de granos de arroz para que los cuenten, y los güeyes no pueden porque no los pueden sostener en las manos y se frustran y se van. Esa es una de muchas leyendas. Así como Jima, cuando se encabrona. De duendes domésticos. No. La palabra duende abarca una enorme cantidad de seres. Los de la gente menuda, los más chiquitillos, desde simicius. Los simicius son los pequeñitos de sobre 10 o 15 centímetros de altura, de traje verdecito, de cara muy afinada, con las orejas muy, muy largas. Y el simicio es el que vive en los jardines. Es el que te roba las cosas. Plantas frutales, etcétera. Es el duendecito por naturaleza. El común que conocemos. Este, trasgo y tardo son diferentes. Los tardos es el malo de los trasgos, como el del ojo del gato, que alguien la debe de traer, ¿no? Sí, obviamente. Este, el leprechaun, ese es el zapatero. Uh-huh. O sea, él de veras le da por arreglar no solamente el calzado, sino muchos desperfectos de la casa. Las casas que tiene el leprechaun son muy prósperas. Incluso está la leyenda de un sastre que la gente aseguraba que en la noche, mientras él dormía, había varios leprechaun trabajando. Por eso siempre entregaba los trabajos a tiempo. En México tenemos a los aluches y a los chaneques. H-H. Que, por mencionar rápidamente una fábula de ellos, un hombre dormía en su hamaca, se iba a trabajar y mientras descansaba, siempre avanzaba mucho porque un día descubrió que había un par de chaneques que le ayudaban a labrar la tierra, hasta que se despierta la ira de ellos. Entonces sí estaba... De hecho, yo traigo una anécdota. En el 2006, me parece, 2007... me tocó ir a niños jugando, uh-huh, a Cancún, donde de la ciudad hacia el aeropuerto, uh-huh, cuenta la leyenda de que había un puente que se caía constantemente cuando estaban construyendo. Uno de los chamanes de ahí de Cancún, muy famoso, cuenta la leyenda que le dijo: ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú no pediste permiso exactamente a los aluches. Y necesitas decirle, a través de un ritual y algunos cánticos, pues que tú, número uno, pides permiso, pides la autorización para entrar y pides permiso para esa dicha construcción. Hasta la fecha, debajo de ese puente, y nuestros escuchas de Cancún lo pueden constatar, hay un pequeño... ¿qué será? Se me figura mucho así como la pirámide del sol, debajo del puente, donde les hicieron exactamente un templo a los aluches, donde hay muchas de las personas que son creyentes de esto, pasan todos los días y con un pequeño puñado de tierra que tengan frente a sus hogares, lo arrojan exactamente frente al templo y les dicen: ¿sabes qué? Pues voy a pasar, vengo de mi hogar, tengo un hogar, no me voy a quedar contigo y nada más dame permiso de hacer esto y esto y esto, para todas las personas que trabajan en dicho aeropuerto. Lo cual se me hace muy padre porque, como tú lo mencionabas, o sea, muchas de esas creencias se podría pensar que ya están en el olvido, pero no es así. O sea, realmente hasta la fecha, hasta el día de hoy, se llevan a cabo tan así que tienen un pequeño templo. Adelante, Yemenauta. Ya vieron sí. Por qué, ¿verdad? Y quedó grabado sí. En vivo, amigo. Lo están híjole, viendo en vivo. Adelante, güey. Y era Bruce Willis. Ay, Bruce cabrón. Willis. Adelante, güey. Bueno, ay, cabrón. Tengo que reconocer chingado, que, por ejemplo, ahora cabrón. Que estaba haciendo mi tarea, batallé mucho porque buscaba películas sobre duendes o temas sobre duendes, güey, y salen un chingo de pendejado, güey. Pero como que déjame el paso. No, no, no, que esté en vivo no te dejas. No. Lo van a cortar, cabrón. No, es que anda de muy buen humor. Bueno, madre. Entonces, por ejemplo, estuve buscando películas sobre el tema y pues tuve que irme ahora sí que a algunas de las viejitas y me encontré, por ejemplo, una de Dark Crystal. Y ya ni chingas. De 1982, rankeada con un 72-81. En otro planeta de un distante pasado, a Gelfing se embarca en una aventura para encontrar un cristal mágico y así restaurar el orden en el mundo. Jim Henson, Frank Oz, Karen Mueller, o sea, no mames, es un monstruo de elenco. Y estaba sí. Repleta de seres elementales, de toda, completita. Sí, toda la película estaba llena. El arte conceptual, las acuarelas que hicieron para la película eran los fondos. De plano para viajar a un mundo en donde de veras existen, de seres que sí vivían en armonía con la naturaleza y que tenían esa contraparte entre animales y humanoides. Desgraciadamente no daba para más los efectos especiales de la sí, época sí, pero yo admiro y aplaudo mucho la creatividad, como las patas de los escarabajos, esos maníacos que en realidad están colgando y cuando los hacían caminar bamboleaban. Y es que es eso patillas. Que hemos ya mencionado alguna vez, de que compensan la carencia de efectos especiales con una buena narrativa, güey, y un buen desarrollo. Muy buena dosis de creatividad. Sí. Con las uñas hicieron buenos efectos, pero se quedaron cortos. Aparte hay que recordar que el maestro Jim Henson suplió todo esto de la carencia de efectos especiales con sus marionetas, güey. Claro. O sea, muñecos, duendes con emociones. Sí. Y aparte tiene pasajes bien oscuros, no sé si se acuerdan, sobre todo los personajillos, esos sí. Los muñequitos malos, que eran como buitre como con dragón. Buitres, exactamente, una cosa así, los skerkis, o ¿cómo se llaman los? No me acuerdo cómo se llaman. Pero él suplió todo eso. Ahora, hay que recordar que en aquella época pues no conocíamos lo que hay ahorita, ¿verdad? No, entonces, claro, no. Midiéndolo con la vara, sí me de aquel gustaría momento, ver un remake. Extraordinaria, güey. Le sigo, ¿eh? Síguele. Ok. Mira, aquí voy a hacer una mención muy particular. Como acabo de decir que duende es nombre genérico para muchos, en la mayor parte de Europa, decir elfo y decir troll también es una forma genérica de llamarlos a todos. Ambos seres pertenecen al elemento de la tierra, y voy a decir sus antecedentes más puros. El elfo es el una figura humanoide, muchas veces confundida con seres humanos, es una figura humanoide armoniosamente proporcionado, con una altura no mayor a unos 60, o sea, ellos son bajitos. Hay que tomar en cuenta que los mitos venían de ya un estándar de estatura un poco mayor que en la época de los grandes reinos, pero ellos eran de estructura muy delgadita. No calificas, Gemma. No, gracias por participar. No, ya te la pelas. Estoy en medida Ewok. Y pues básicamente son las hadas del reino de la tierra. Las hadas pertenecen obviamente al aire, pero estos son verdaderos espíritus de los bosques. Una de las representaciones más puras de un elfo, Peter Pan. Así es. De ahí sí. Se ha ramificado y hay muchos duendes que se llaman elfos. Las colecciones estas de los elfos españoles que yo he querido comprar algunas figurillas, pero no creas que me gustan demasiado. Pero pues esa es una clara muestra de cómo el elfo se le acomoda a muchos. Los troles, por otro lado, el troll ya ves que había de los greñuditos esos noventeros. Los que hicieron, ajá. Los otros que eran de resina, que supuestamente, que tenían cabello sintético, pero de aspecto intacto, natural. Ajá. Y que tenían el mito de que se les ofrecía leche cuando quieran, ¿verdad? Atasco. Y en los santos de los estoicos de los últimos días. Cosillas así, ¿no? Pero el troll es nórdico. Esos sí son de un folclore más antiguo. y sí eran animalotes grandes, sí eran monstruos para la batalla. Hay muchos mitos que lo rodean. De hecho, ningún hombre puede ver un troll y mantener la cordura. Puede provocar locura. Son grandes, son muy fuertes, se convierten en piedra al amanecer. Son los principales captores de los gnomos. Y en la más pura raíz del mito, sí, sí eran violentos, sí eran de batalla. Ahora, ¿tú crees que en este mundo, bueno, yo creo que sí lo crees, este mundo de profanos como nosotros sobre el tema de elfos, orcos, duendes? Para empezar, pienso que hay una especie de confusión, o por lo menos personal, de cómo está catalogado el nombre. O sea, ¿cuál es la diferencia de un elfo a un troll, a un duende? ¿Cuáles son sus diferencias, por lo menos físicas? Mira, primer problema con los duendes, con los tres nombres genéricos. Creo que más bien lo que podríamos, como te sacarías más fácil, es a través de lo que hacen. Porque si lo quieres ver así, los duendes están más ligados al hogar, a las familias, no todos, y a cuidar un poquito más la riqueza. Porque, por ejemplo, los simicios, los pixies, también son duendes y ellos no entran a los hogares. Sí, ellos están en los bosques. Es que mira, los tres nombres genéricos: duende, elfo y troll. Entonces podemos concluir tajante y en concreto, sí, directo, todos son duendes. Así como quería. Sí, o sea, el elfo sí tiene una connotación diferente, que en algún momento se diversificaron sus significados, pero el elfo y el troll sí tienen punto de aparte. ¿Qué? A ver, ¿qué es un orco, güey? Ahí te va. Vámonos. Y sí es de los que voy a mencionar. De hecho, en el elemento tierra viene. Los orcos probablemente vienen de orcus, son demonios romanos, ya tomados en la en las mitologías ya de Europa constituida como tal. O sea, ya en la Europa de la Unión Económica en contra los reinos de más al oriente, ahí ya todos tenían una creencia hermanada de que había unos seres malévolos que se llamaban orcos, aunque su raíz es muy difusa, ¿eh? No es de los influyentes, no es como los ogros sí eran muy influyentes en la mitología europea, sobre todo en los recetarios de las brujas. Durante la Edad Oscura hay muchas recetas que tiene cuerno de ogro, porque hay muchas especies de estos seres que tienen un cuerno en la frente. Entonces sí había muchas creencias todavía de esos seres en la Europa medieval. Pero bien, ¿cómo son? Quitando tajantemente trolls y tajantemente elfos y dejando a los duendes y todas sus variedades, para empezar, hay muchas especies de elementales a las cuales llamamos duendes, sobre todo a los que en España son la gente menuda, es decir, desde enanos, gnomos y los que ya he mencionado, todos son duendes. Y los duendes tienen el problema de que en realidad no sabemos su forma exacta. Por ejemplo, no sabemos si el Busgosus australianus o el propio Trasgo son así, o ellos deciden verse de esa manera. Ellos deciden entrar al plano físico y brincar al astral a voluntad. Es decir, ellos pueden habitar en el reino de los espíritus y en el reino de los vivos. Y hay muchas historias de que pueden cambiar su forma a gallo, a perro, a gato, a cualquier otro animal doméstico, o incluso esa forma monstruosa, no sabemos si realmente son así. Si lo hacen a propósito para asustar, o tenebrosamente hablando, es lo mejor que pueden hacer para no mostrar su verdadera y monstruosa forma. Ahora, para aterrizando, por ejemplo, aterrizando con para efectos, pues de ejemplificar más prácticamente, el orco que se llama orco. Y no sé si sea orco, que sale en He-Man. Sí. ¿Ese sí? No, nada que ver. Ni al caso. Sí. O sea, a ver, orcos, dime un monito que dice, este güey es un orco. ¿En qué? El de Avenger, el del... En Calabozos y Dragones. Ah, sí, los sí. Los orcos sí. Que trae Avenger, sí, sí. Que eran entre un puerco, un reptil y un ogro. Ese es un orco. Es perfectamente representado. Sí. Por ejemplo, los de los Señores de los Anillos. A mí no me gustan personalmente, ¿eh? Se me hacen, pues nada más. no, es monstruillos que como que fuera de contexto. De... Los de Calabozos y Dragones tienen claro. unos perrotes que esos son más simiescos. Hey. Están peludos, están mucho más anchos y más gruesos, más grotescos. Hey. Y esos sí son, como en algún momento se describieron, como hombres bestia. Ah. Entonces sí, el orco ese sí... Sí, están geniales. Para aterrizar, fíjate, pasamos por el elemento de la tierra, vimos elfos, vimos troles, ogros, gnomos, enanos, simicios, pixis, trasgos y tardos. Casi los vimos todos, esos son los más influyentes. Ahorita en una ronda, ahora nos vamos con el agua, que es el último grupo muy numeroso. El aire y el fuego tienen muy pocos. El leprechaun. ¿Cómo? El leprechaun. Ah, el zapatero también. Sí, pues, haz de cuenta, todos los que mencionamos, por lo menos los principales de la tierra, sí, ya les dimos su vuelta. Adelante. Paz, Panchoreto. Cambio del equipo. No, es como decía ahorita Jorge, realmente con los temas como este, es. Por ejemplo, yo traía la del ojo del gato. ¿Que está triste y azul? Chiste setentero, ¿eh? Pocos sí, lo sí. van a entender. Pocos lo van a entender. Vaya, güey. Busca la canción. Decía mi maestro de música cuando tocaba. Le eché la culpa a tu maestro. Era ñoño. Sí, un día se te complica tocar Roberto Carlos. El gato que está triste. No va a volver a casa. Y desde entonces usa gafas el Jima porque su vista quedó empañada. No, es que por es todo lo que tapa ayuda, güey. Nos mandan un mensaje y dice: perdón por nacer en los noventas. Pues sí, la neta sí deberías. Te perdiste todo lo chido. Así es. Todo lo chido ya había pasado. Así es, maestro. Bueno, creo, a reserva de que digas lo contrario, hacen la combinación. Lo contrario. Lo decir, ya valió. Next. No vas a hacer un turi, ¿eh? No vas a hacer un turi. No, la forma en sí de lo que viene siendo. Creo que hicieron la combinación de un leprechaun con un duende, donde supuestamente, y esto digo supuestamente porque realmente no hay un antecedente básico que sean enemigos de los felinos, que no. esté sostenido a través de algún documento o alguna creencia real. Pero di la reseña al ojo del gato. Triste y azul. Bueno, básicamente era un duendecito que se alimentaba. O bueno, duendecito por llamarlo así, que se alimentaba de los niños. Lo que hacía el duendecito en las noches, salía, se desprendía. ¿Así como Maciel? Chale, salía de la pared, iba y a través de robarles el alma, en este caso, tapándoles la nariz y succionándoles el aire a los niños, era de la manera en que se alimentaba dicho duende. Pero obviamente, como el título de la película lo dice, su peor enemigo eran los gatos. Sí. En este caso, el duende lo presentaban con unas pequeñas dagas. Que con una espadita bien estilera. Con una, sí, con una espadita. Es el gato con bota de cerebro. Tipo celta, ¿cómo se le llama? Ondulada. Que tampoco tenemos el antecedente de que fueran armados. Por lo general, obviamente tú me puedes corregir, se suponía que los duendes seguían a las familias a través de las, no sé, emociones o sentimientos o vibras que dicha familia se tenía. Entonces por eso había duendes juguetones para familias que era necesario, puesto que los duendes buscaban darle ese equilibrio a las familias. Entonces, por así decirlo, una familia que presentaba, no sé, un padre golpeador, etcétera, etcétera, tenía un duende muy, muy juguetón y por ese tipo. Y obviamente los duendes malignos se presentaban cuando había una marcada tendencia dentro de la familia de daños, por ejemplo, un padre alcohólico y golpeador, etcétera, etcétera, que se tenía en ese caso. Pero volvemos a lo mismo, o sea, esto nada son creencias y sí. mitos y rumores. Fíjate que el del ojo del gato es un tardo en el aspecto, en las espaditas, entonces sí es un tardo. Y sí se robaban el aliento. El por qué tenía esa pugna con los gatos es por una cosa. Se supone que los seres elementales, al poder viajar, repito, a voluntad entre los planos, pueden ser vistos por personas cuyo nivel de conciencia es más alto que el nuestro. Un adulto pertenece más al mundo. Sí, el niño lo puede percibir mejor. dicen que cuando los niños muy pequeños, ya ves que dicen, tutú, pues sí, el tren, ¿no? Uh-huh. Hoy. Y pareciera que están más conscientes que cuando empiezan a hablar. Yo siempre he creído que hay una época en la que pueden recordar más cosas o pueden percibir más cosas de los 0 a los 2 años. Y luego después de los años son bien güeyes. Ahí es cuando empiezan a aprender como de 0. Y hasta los 5 empiezan otra vez a ser parte del mundo. Entonces, de todas maneras, un niño pequeño hasta 5 o 6 años tiene un nivel de conciencia más alto y de percepción más alto que el nuestro. Lo mismo que los animales. Por eso ellos los pueden ver y nosotros no. Nosotros, como ya estamos atados a los pedestres placeres, pero placeres, yo no los cambiaba, del mundo ya no los percibimos, pero en teoría, por eso los gatos sí, pueden ya no verlos y enfrentarlos. Sí, ya no somos sensibles. Pero una cosa es que lo vean y otro que nos lo presenten como enemigos. Es que el tardo sí era maldito. Ah, bueno, eso sí. Pero sí, el gato tardo, no tiene nada que ver. No, puede ser todo. Sí, pero anda, es excelente película, de mis favoritas. Sí. Está muy fregona y de hecho en... creo que en el 80, que es cuando se hizo, 82. Realmente ese mendigo monito, o sea, sí friqueaba a varios de los que estamos ahorita. Ya ahorita sí. Si lo ves, estamos. Sí, así como que... Estamos. Sí, adelante. Estamos. Yo sí traje mis 5 pesos. Sí, sí, sí. Traje mi bolsa de papas. Eso. No, sí, cierto. Y ahorita, tristemente, para los que nacieron en los 90s, inocentes. Si lo ven en YouTube, o sea, el monito no les va a presentar absolutamente nada de miedo, pero llegó el punto en que se puede decir que sí fue muy impactante para nosotros. Sí, sí estaba culero el güey. Sí daba bastante miedo. Adelante, Yemanauta. Bien. Espera. Saludos al Muribuljo, que nos manda saludos desde Jalisco. ¿Y de qué hablan? Pues tratamos de hablar de duendes. No, estamos hablando. Carlos habla, nosotros tratamos. Carlos está intentando con éxito, nosotros estamos como que de comparsas. Saludos hasta allá. Vamos a hablar de la película Willow. Ya algunas veces mencionada. Este personaje Willow, que encuentra a una niña abandonada, la niña Elora, que su futuro es acabar con ese reino prolongado de terror, y que es instaurado por la maga bruja Vamorda. Es una película de aventuras. Está bonita, ¿no? Está padre. Sí, está poca madre. Bastante padre. Y a mí lo que más me queda de esta película, independientemente de la historia, que se me hace bastante chida, y el propio enano. ¿Qué es enano? ¿Qué es? ¿Es un duende? ¿Qué es? Ahí tenía su propio nombre, Jejo. Sí, o sea, pero es que... No, o sea, su racilla. Ok. Y ellos le tenían un nombre despectivo a nosotros. Decían que eran gigantes 5 o 10 veces más altos que ellos. O sea, para ellos los anormales éramos nosotros. Híjole. Sí, que eso estaba muy chido. Bien, y este. Ay, también tenía los otros chiquitillos, también sí, no sé cómo se llamaban. Pero aquí el fíjate, está rankeada con un 48-80. Sí. O sea, la raza la abrazó con bastante gusto. Y lo que más me queda de esta película es su banda sonora, que ya lo habíamos platicado alguna vez. Muy buena. Está inspirada por obras del maestro Schumann, y está, digo, las notas están plasmadas por el maestro Horner, pero sí, su música bien épica de aventura, grandiosa, dinámica, y bueno, no, esta película, pues entra en el contexto, ¿no? Aunque sí desconozco, como tú bien dices, cuál es el nombre de la raza de este duende enano, qué sé yo que sea, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, ¿no? Adelante, Candelas. Ay, cabrón. A ver, cambio del equipo universidad. Neverending Story. Ah, pinche churro. Maldito, te odio. ¿Por qué churro si fue algo épico? Pinche épico, churro. 1984, ¿cómo está rankeada? ¿La tienes? 81-82. Fíjate, mejor que el güey. Ahí está. No lo puedo creer. Es imperial, güey. Sí. Un chico con muchos problemas se sumerge en un mundo de fantasía a través de las páginas de un misterioso libro. Este fue dirigido por Wolfgang Petersen y estelarizada por Noah Haraway, Barrett Oliver, Tommy Stronach. Atreyu. El sí. famoso ¡Vamos! Trello. El perro volador no, alfombra. Sí. Que, aunque se veía infame y estaba horrible y todo el rollo, pero estaba chido, y tenía su encanto. Sí, no. Tenía su encanto. En mi tiempo sí fue épica esa película. Tenía su encanto. Como la música. Lobo. La música es maravillosa de esa película. Sí. Es sí. una cosa aparte. Sobre todo la del vuelo, ¿no? La que se llama sí. Happy sí. Flight. Sí, no, esta, no. Es... Esta pieza está compuesta, bueno, la obra. Por eso es un maestro alemán, Doldinger. ¿Qué digo? Fuera de eso, digo, yo no conozco más su obra. Y hay una pieza que es la que estamos ahorita discutiendo, la pieza que es sí. cantada, que desconozco quién sea el no me acuerdo del compositor, pero ese mismo güey que hizo la historia sin fin cantada, la letra, no el que la canta, porque es otro personaje aparte, es el que compuso la de Flashdance, What a Feeling. Uh-huh. Él la compuso, güey. Bueno, él hizo la letra de esa pieza hartamente conocida ochentera, ¿verdad? Ojalá ya esté ardiendo en el pinche infierno. Que se muera el cabrón en aceite. Es muy chida, sí. ¿Por qué no te gustó? Está padre. Y fíjate, como te decía, güey, esa película jamás la he visto completa. La he visto en cachos, pero nunca completa, güey. Como que le decía a Candelas que el simple el aspecto del perro volador alfombra contra el fondo, pues mal. Con sus colores neones. Sí, mal puesto ahí. Sí. Pues yo lo referenciaba contra Star Wars. Dije, no, güey, no tengo nada que hacer con esto. Bye. Pero sí, sobre todo su música se me hace sensación. No, a mí me gustó mucho la película porque tiene mucho trasfondo del estado emocional del niño. Porque al final de cuentas habla de un niño que está sufriendo. Que se lo cochaban. Saludos, Maciel. Y al final de cuentas encuentra su escape emocional a través de los libros, ¿no? Y todo eso, toda esa aventura que tiene, al final no sabes si fue realidad o era un viajezote del niño, ¿no? Entonces estaba padre, o sea, me gustaba mucho esa película. Digo, dejando a un lado sus detalles ñoñescos y todo ochentero. Es que no es que sea ñoño, no es que esté mal, no es que sea mala idea. Eso de que, pues la historia básicamente se seguía escribiendo, ¿no? O sea, la sí. fábula continuaba. Iba a ser protagonizada por él hasta donde él quisiera. Entonces, no es tanto que fuera malo, sino, ¿sabes qué creo? Era peor. Yo siento que la forzaron. O sea, el Cristal Encantado y la del Willow fluyeron. Era de una idea de un mundo fantástico presentado que simplemente hicieron que fluyera. Antes de comenzar el episodio, nosotros teníamos la pugna de qué onda, o sea, puros duendes o también elementales. Y pues se trazó el Candelas, ¿verdad? Sí. No me cambies el tema, güey. Y yo dije, es que en realidad son muy homogéneos, ¿eh? O sea, en el tema de elementales, de las mitologías que mencioné al principio, lo reconocemos casi por instinto. O sea no conviven perfectamente. Sí, sí, o sea, no hay mucha jiribilla. No hay manera de confundirnos. Es decir, en todos los seres que mencionamos, que he mencionado, del elemento de la tierra. Ah, nos desafanó. Perdón. Para que no me dijeran nada. Y en esta noche nos encontrábamos. Hijos de la chica. Uy, pues qué delicadito, ¿verdad? Córtale al video. Bueno, pausa. Y aquí en los monólogos de Estoico. No se vayan a quebrar, ¿verdad? Bueno, total, en todo ese grupejo que mencionamos. Ahora sí. Sus 5 pesos, ¿no? Son seres del hogar, o sea, son duendes domésticos. Son duendes del bosque y del subsuelo. Son los tres grandes grupos. ¿Qué? ¿Hay con los de cooperar? Pero bueno, en fin, y sí estaba yo, ¿verdad? Estaba yo en mi turno. Voy a dar un ligero pasón ahora a los del agua. Los del agua, aquí la sirena occidental, la que tiene la cola que le huele a pescado, esa sí es muy, muy del folclore elemental, sobre todo con la connotación irlandesa de los Merrow. Los Merrow son esas criaturas, imaginen ustedes al monstruo de la Laguna Negra, pero con cola de pescado, con grandes aletas y coloridas, para llamar la atención de las hembras, y las hembras eran las sirenas occidentales, eran las mamazotas, son humanamente bellas las Merrow hembras, y las sirenas clásicas de Grecia no tenían cola de pescado. Sus dos características principales eran sus alas blancas y sus pechos bellos y tenían una voz encantadora. Pero en la mitología clásica los griegos no pensaban que tuviera cola de pescado. Eso es algo que nosotros le agregamos, sobre todo por la creencia de los merrow. Entonces, las sirenas que se les huele y les sabe quizá a pescado, esas sí pertenecen al folclore completamente. De hecho, en teoría no, porque de acuerdo a lo que mencionan aquí, es cierto, no tienen por dónde. ¿No tienen por dónde? No. Bueno, que son ovíparos, de algún lado tienen que salir, ¿no? Buen punto. Y si sale, puede entrar. Toma la barbona. Todo lo que sale. Pues sí. Pero total, hay unos seres, son pocos del agua. En los lagos están las lamias, que la raíz sí es griega, pero en la mitología ibérica es de un ser diferente. Las lavanderas, las damas del lago, son estos seres que se ven flotando en un lago y por lo general los acompaña un gran monstruo que cuando se acercan a tratar de tomar a la dama del lago, los sumerge y son devorados por el padre de esta criatura, ¿no? Ah, la dama del lago es la de la espada de los Thundercats. Exactamente, es la de Excalibur, güey. Excalibur, sí. Las damas del lago por lo general se acompañan de ese monstruón en la serie ochentera, noventera del narrador de cuentos. Había una historia de tres damas del lago y del monstruo que es conquistado por el sonido de una flauta. Estaba excelente ese cuento, ¿no? Iba a contar una historia, pero conté demasiado. Date y luego me espero a la vuelta. Ok, al cabo estamos en el episodio de los monólogos de Stoico. ¿Qué te preocupes? Ay, qué delicadito. Es como de Stoico Chronicles, una cosa así. Sí, todavía qué buena gente. Les dije, bueno, he mencionado para no que se sintieran aludidos. De hecho, parte de lo que mencionas chillones y que ya mencionamos con anterioridad es Peter Pan, donde exactamente sale no solo Peter Pan como elfo, salen las sirenas que mencionas. Coca-Cola. Y parte de, pues obviamente todo lo que caracteriza a Disney de darle un entorno completamente distinto a lo que son los elfos. En sí se supone que los elfos eran los guardianes del bosque, que pretendían que en sí no fuera transgredido todo lo que tendría que ver con la naturaleza en sí del bosque. Al menos en cuanto a la mitología se refiere. Ya después le metieron Disney todas las aberraciones de que vuelan y todo eso. Pero sí, si te fijas, dentro de esa película tenemos hadas, que viene siendo Campanita. Tenemos al elfo. Qué vulgar, cabrón. Adelante, güey. ¿Sí o no está? Por eso los dejan, güey. Adelante, güey. Ándale. Comparte algo. No, pues luego dices que son monólogos. Sí, güey. Al otro no les digo que compartan. Ahorita, fíjate, voy a llegar a las hadas en un momento y a la armonía que dices con la naturaleza. De hecho, se habla mucho del exilio de las hadas por la tala indiscriminada y por la contaminación del mundo. Que ellas simplemente se fueron y dijeron, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Se supone que ese también es otro mito. En las zonas boscosas de México, lo que viene siendo, ¿cómo se llama? La Marquesa y todo lo que une México y Toluca, se podían ver no solo hadas, sino también brujas y algunos tipos de duendes. Al menos eso es lo que se menciona. Nuestros escuchas de México nos pueden ampliar un poquito eso, pero son de las cosas que todavía, ¿qué te gusta? Yo viajé más o menos como en el 86, uh-huh, y en ese entonces todavía podían decir que en las noches veías, ellos le nombraban como, ¿cómo se llama? Luminarias que podías ver, que eran hadas, y había unas más grandes, arriba de 80 centímetros, que eran las brujas. Eso es lo que se mencionaba, sobre todo en lo que es la Marquesa. Pues obviamente muchos de los que hemos pasado por ahí, es una carretera enorme y larguísima, donde imagínate esto a las 2, 3 de la mañana, todo oscuro, puedes ver este tipo de luces. Y pues me imagino que era parte del espectáculo, parte de la fantasía de los padres decirles que eran este tipo de cosas. Pero me imagino que a pesar de los tiempos que estamos viviendo, es muy padre imaginar o visualizar que todavía esto pudiera existir. Sí, eso es lo que hace especial a los... Eso es lo mágico, realmente. Y si existieran. Exactamente. Digo, como decíamos al principio, si yo no creo en tu amigo imaginario, pues tampoco en tu enemigo del amigo imaginario. Exacto. Jima. Paz, Jima. Bien, con un 48-73 y recientemente no desmitificada en el Netflix, tenemos la película de Leyenda con Tomás Cruz, nuestro ya mentado héroe de acción. Ay, ¿cómo se llama la muchacha? Jennifer Connelly, ¿era la...? No, ella es Mia Sara. Sí. Ah, ok. Notable sobresaliente. ¿Dónde salió esta muchacha bien jovencita, la Connelly? Tengo una película. El Laberinto. Laberinto. Ah, sí, es cierto. Jared. Muchas gracias, amigos. Bueno, pues aquí es una lucha entre bien y el mal, donde ese... A mí se me hace extraordinario Lord Diablo rojo que... Perrotote. Sí, sí, sensacional. Yo se lo chupaba a los dos cuernos. Ay, como lo traiga, güey. Incluso, hablando de su color, hay unas escenas donde está en la total oscuridad y ciertas partes de su cuerpo, incluyendo los ojos, son como fosforinos, como de luz negra, ¿no? Extraordinario. Y él representando al mal, obviamente, tiene su secretario. Es que ¿él qué es? ¿Es un duende o qué viene siendo su secretario? Tipo así verduzco, con nariz picuda, con las orejas largas, que es como su secretario, ¿no? Lo manda a hacer su desmadre para tratar de matar a un par de unicornios, que el personaje de Tom Cruise es el que ahí anda cuidándolos. Y tratan de impedir a toda costa que mate al otro. Mata a uno, el malo, el duende, y ellos protegen al otro. O sea, Mia Sara, Tomás Cruz y tres duendes andan ahí cuidándolos. Y digo, es una batalla del bien contra el mal, donde los buenos como siempre ganan. Y esta pieza para mí es una obra maestra, dirigida por el maestrazo del Ridley Scott. ¿Qué finales? No, mediados de los 80s, no tengo el año exacto, pero fue mediados de los 80s. Creo yo, o no sé si tú, Candelas, puedas argumentar si alguien había hecho una propuesta visual en cuanto a lo que veías en los ambientes de la película similar a esto. ¿Tú qué opinas? Me quedé pensando que a lo mejor la de Excalibur, en la manera de iluminar y en la manera de presentar los personajes, nada más que esta del toque fantasía. Totalmente fantástico. Mientras que Excalibur, aunque pues, sigue siendo fantasía, pero es una onda más... Más épica narrativa, exacto, sí, pero como que siguen el mismo esquema. Así sobre es. Todo de iluminación, de ambientación, es muy muy similar. Sí, incluso estuvo nominada esta película para llevarse premios de maquillaje y todo eso, y le fue arrebatada en gran batalla por La Mosca, donde salía Gerd Goldblum. Con ese también, esos maquillajes extremadamente dramáticos, que no lo hemos encontrado esa mendiga película en Blu-ray. No, maldito sea. Pero bueno, no. Esta película Leyenda, mitad de los 80s. Aquel que no lo haya visto, señores, vale la pena, güey. Sí, güey, ya. Ya sabe, ¿no? Oye, qué asquerosa la escena donde la mosca se revienta las uñas. ¡Híjole! Se arranca así los pedacitos, ¿no? Sí. Y luego mancha el espejo. Abre el espejo, el que está inserto en la pared, y ahí tiene unos frasquitos, unas cosas que digo, ¡ay, cabrón! Sí. ¡Qué pesadilla, pobre! Cuando cabrón. A las señoras se les caen las pinches uñotas de acrílico con piedras. Me da pendiente, güey. Tipo, ¿no? Hace cuenta, güey. No se están transformando en esa madre, cabrón. Un monstruo. Ay, un monstruo, güey. Está saliendo de la crisálida, güey. La pupa, ¿cómo se llama? Sí, la pupa, güey. El problema es que nunca entró, güey. Por sí adelante, mismo es una pupa, ¿no? 1984, yo insisto, la década de los 80 fue maravillosa, claro, para el cine. Claro. Ghoulies, rankeada con un 0. 20. No friegues. Cero, ¿sí? Tiene cero. Dije, a lo mejor no está rankeada por la crítica. No, sí la rankearon, sí, con cero. Tiene un cero, pues esta es 20. La segunda que veo con un cero, güey. Un hombre y su novia se mudan a una vieja mansión donde el hombre se ve poseído por el deseo de controlar a unos viejos demonios. Ay, cabrón, pues los que actúan ahí ni siquiera sé quién son, güey. Lisa Pelican, Peter Lapis y Michael Desbarres. Jamás los volví a ver, güey. Unos don nadie. A mí, o sea, sabrá Dios. Fue un filme dirigido por Luca Bercovici. La vi hace... ¡Puta madre, añales! No me acordaba de ella hasta que estaba haciendo la tarea. Y me puse a investigar y lo dije. A ver, me puse a buscar los trailers para más o menos ubicarla. Es como un... una onda de Gremlins... pero con otros... ah, los Gremlins. Con otros los monitos así como que skaters, son, ¿no? Pero no son. Y agarraron esa moda precisamente de los Gremlins. Entonces empezaron a meter a seres míticos, a seres elementales, bajo esa misma dinámica de los Gremlins para agarrar ese mercado. Digámoslo pues de otra manera. Solo la versión cine de los Gremlins cruzado con una onda mística. Esta. Y los Gremlins tampoco tenían nada que ver con los Gremlins. No. Esos eran los que se veían... ah, en la película de Twilight Zone. Twilight la dimensión Zone. Desconocida. Ah, el del avión. El del avión. Ese es un gremlin. Sí. Se le relaciona con los accidentes aéreos y algunas veces, en su lado benefactor, la bonito, evitando accidentes y arreglando motores. Pero ellos sí están emparentados con todas las aeronaves construidas por los humanos. Y ellos son elementales del cielo. Sí, I agree. Sí, ellos flotan en las corrientes de aire. El que es un gremlin como tal es el de la película La Dimensión Desconocida. ¿Y sabes dónde se hicieron famosos? En la cultura popular estadounidense. Por los pilotos de cazas de la Segunda Guerra Mundial. Que juraban haberlo visto. Sí, que de repente sus aviones fallaban sin motivo ni razón alguna. Y ellos juraban que veían gremlins que los dañaban sus aviones. Y de ahí se empezó a crear como que la leyenda urbana entre los pilotos de cazas y de bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Igual que el testimonio de la película Gremlins, ¿no? Exactamente. El de la pala de nieve. Sí. Que es el que estaba entre las máquinas y la chingada. Es lo mismo. Sí, porque él es un expiloto de la Segunda Guerra. También vimos a los Gremlins en la casita del horror de los Simpsons. Sí. Hay un Gremlin de ese gran autobús, que es la parodia de la... vamos a sacarlo. Desconocida. Apenas terminé de pagarlo. Y allá va Juan Topo. Fíjate que volvemos a lo mismo, o sea, aunque nos queramos situar nada más en los duendes, ahorita tuvimos que ver un elemental del aire, es que ellos sí son muy homogéneos. Les voy a contar así brevemente la historia de uno de los seres del agua que están más siniestros, la Lamia. La Lamia es una muchacha requete simpatiquísima, es decir, buenota, y luego con la ropa mojada y entallada, y luego sin ropa interior, imagínense todo lo que se ve. Entonces es común que un hombre pase y vea una criatura requete simpatiquísima en el agua, mojadita, y como que dices... son herejes. Bien. Puesto que su religión les quita sus creencias de hermandad con la madre naturaleza y tienen un pie deforme. Por cierto, pausa, sensacional tu publicación de que no crees en el que cree. ¿Cómo va a haber? No creo en tu amigo. Si no creo en tu amigo imaginario, menos voy a creer con el enemigo de tu amigo imaginario. Perrote, güey. Ateísmo no es igual a satanismo. Exactamente. Porque si yo no creo en tu amigo imaginario, pues por ende tampoco creo en el enemigo imaginario de tu amigo imaginario. Toma la barbón. Plop. Pues se me hace bastante débil el argumento, ¿eh? Sí, la neta. Adelante, adelante. Pero bueno, las lamias tienen además un pie deforme, por lo general con dejos porcinos o palmeados. Me amarraron como pata puerco. Grande, como si fuera pato. Entonces están medio maniaconas. Hay una leyenda española muy padre que un hombre sí se encuentra una lamia y se la lleva a su casa para echar pata. Se casa con ella. Y al cabo de unos meses en que están viviendo su romántico idilio, él nota que ella verdaderamente nunca mostraba sus pies. La hizo carnitas. Pero siguió adelante con el romance hasta que la gente le empezó a decir que tuviera cuidado porque ella no se quería casar por la iglesia, y le dijo que nunca mencionara el nombre de sus deidades, ni mucho menos el de la inmensa señora, que es como se expresaban de María la Virgen estos seres elementales, hasta que él, sin querer, ya teniendo un hijo mestizo entre elementales y seres humanos, él sin quererlo se persigna, se santigua al recibir el plato de comida que le preparó la esposa, y esta, con un chillido horrible, salió por la ventana y nunca más la volvieron a ver por el pueblo, y todos ellos pudieron concluir que ese ser era una lamia. Eso es entre muchos otros del elemento del agua. Los celtas tienen los kelpis, en Escocia los kelpis, el monstruo del lago Ness es uno de ellos. Tienen al Nukelavi, que es una deidad monstruosa para los escoceses, y entre muchos otros, pero los principales ahí están. Adelante, Ponchoreto. Me agarraste con chistes más técnicos. No, te agarró ni madre. Bueno, yo me voy con El Señor de los Anillos. ¿Dónde exactamente vemos toda la comunidad de los anillos? Donde vemos desde gnomos, vemos duendes, vemos elfos, obviamente. Vemos los orcos, la versión de ellos. Sí, su propia versión. Que en sí todos son adaptaciones como tal. Porque, por ejemplo, el gnomo que vemos, gordito, barbón, que tiene el hacha, representado más como un vikingo, no es como un gnomo debería de ser. En El Señor de los Prestas. Exactamente. Pero eran enanos. Sí, pero es presentado como un gnomo. No, es enano. ¿El gordito? ¿Cuál es la apuesta, señores? ¿Gimli? No, ese es el enano. ¿Y tú cuál dices del gnomo? Retomamos. Sí. En El Señor de los Prestamistas. Sí. ¿Cuál gnomo? Se supone que llegan a... en la 3, donde están ya todos reunidos, donde van a enfrentarse. Sí. Donde se juntan absolutamente todos. No es de los principales. El enano es el que mide 1.20, 1.10. Que está junto con el elfo, exactamente. Sí, pues ese que tú dices, ¿no? Gimli. Ese. Pero el ¿cuál pelirrojo? Otro dices tú. Haz de cuenta que en El Señor de los Prestamistas salen hobbits. El hobbit es tal cual lo representa Tolkien, nada más los hizo más altos. Sí, ese sí está basado. Pero son patones con las patas callosillas, peludos. Se quedan quietos y desaparecen. Y orejones. Sí, o sea. Pues, sí, lo representó tal cual. Tal cual. Los elfos se mamó. Los hizo inmortales, altos, guapos, perrotes, guerreros y la chingada. Los enanos les dio un carácter muy inteligentemente que se antojaban. Los enanos son los orfebres por excelencia. Los que manejan metales, viven en el subsuelo y por ende manejan las minas. Y al darle esa connotación de que tenían que ser una especie de señores de la guerra, y ese carácter bélico, vikinguesco, les queda perfecto. Salen goblins. Los goblins son un duende, pero pues claro que sí le dio un carácter más bélico, que son los ojones verdes que están dentro de las minas de Moria. Cuando dicen, ¿qué se escucha? Y lo dice, orcos. Y verdaderamente los que llegan con el troll de montaña son orcos. No los que presenta Pero cuando avanzan, que los va siguiendo el Balrog. O bueno, antesitos de que se escuche y se dispersen, todas las criaturillas que bajan por entre las ruinas, Las columnas, los ojonzotes amarillos, que son de piel más verde, esos no eran orcos, esos son goblins y esos son más chiquitos. Goblins. ¿Pero entran en categoría que de duende? De hecho, el goblin es de esos que llamamos duende. O sea, el goblin es el elemental chiquillo. Ajá. Es orejonzote y ojonzote. Así tal cual, nada más sin la armadura ni nada de esas mamadas. Pero ese es de los que mejor cabe en la descripción de un duende. Por ejemplo, como Dobby, el de Harry Potter, ¿él es un goblin? Ahí dicen que es un elfo doméstico, ¿verdad? Sí. Pero si lo catalogáramos como elemental, probablemente un diaño, diablo burleiro, le dicen en Cantabria, o fácilmente un goblin, fácilmente. Porque fíjate, volvemos a lo que te preguntaba hace rato. Yo percibo, dentro de mi inmensa ignorancia del tema, como que hay muchos bandazos en cuanto a identificar físicamente a los personajes y darles su nombre. Sí. O sea, como que cada quien tiene su representación, ¿o qué onda? Lo que pasa es que, pues, básicamente, como a través de los siglos se han transformado mucho, pues ya les vale madre. Simplemente como la conexión de la colección de elfos, que mira, este es Spock, el dueño del bosque, es uno, el quinto elfo de la serie. Y dices, Simón. Pues ya valimos. Ahora, madre, yo también puedo entender que al ser un personaje mítico o de la imaginación, de la fantasía, por ejemplo, cada artista visual, hablando de dibujantes, lo representa como él quiere, ¿verdad? Y claro, apegándose a lo mejor a cierto canon o cierta guía, pero lo hace como él quiere al final de cuentas, ¿no? Mira, todos tienen una iconografía que es casi siempre inamovible. Tengo una tercia de libros que se llama Guía de los Seres Fantásticos de la Fauna Fantástica en la Península Ibérica. Son tres tomos. Uno se llama Gnomos, enanos y otros seres elementales, algo así. Es el tercero. El segundo se llama Hadas. Y el primero, simple y llanamente, se llama Duendes. Facilito. Ahí enumera una gran cantidad de seres elementales. Y ahí viene por qué los gnomos se visten como tal. El gnomo es el que es por excelencia el guardián y el curador del bosque, como los doctorcitos, como, dale, como los cuerpos de emergencia. Sí. Curan a los animales y estos a su vez los ayudan a transportarse más rápido a que curen otros seres elementales. Ellos son casi siempre, así como los goblins, y bueno, como los leprechaun, son seguidos por las banshee, como en el cuarto deseo, ¿te acuerdas de la película? Sí, sí. Los gnomos son perseguidos por los trolls. Son enemiguillos. Sí, se los comen los trolls, los gnomos. Perro. Sí, está gacho. Entonces, haz de cuenta que dicen que el callado y el gorrito vienen inspirados desde los godos, que ellos tenían creencias similares. Incluso los colores, hay un libro que se llama La Llamada de los Gnomos, en ese libro se inspira la caricatura de David el Gnomo, que a mí me gusta mucho, y en ese libro describen perfectamente desde el aspecto, el color de cabello, la vestimenta y todos los artilugios que tiene un gnomo. Por lo general miden sobre 20, máximo 25 centímetros los gnomos, si son chiquitos. Una regla Baco, un poquito más chiquita. Date. ¿Vas tú, güey? Sí. Ah, chinga. No mames. A ver, espérate. Qué bueno que no están. Sí. No, esta es una joya, señores. También. ¿Ya está en Netflix, Laberinto? ¿De perrito o qué, güey? Laberinto. Ay, güey. Pues se me hace que el Jorge dijo que sí. Esa es como del 84, la del Laberinto, ¿no? 86. Con el maestro de los duendes y todo ese tipo de seres fantásticos, Jared, personificado por el maestrazo que nos acaba de ir, David Bowie. Y una bien, bien jovencita, la que Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, que era Sara. Preciosa. Que empieza en la película en ese pasaje tradicional, que ella está en su mundo de fantasía, allá en el parque, se le hace tarde. Y tarde para ir a cuidar a su hermanito, que es prácticamente un bebé que apenas camina a gatas. Sus papás tienen que irse a una fiesta, algo así. Llega tarde, la regañan y luego se encabrona con su hermano. Y viene la maldición gitana porque entra a este mundo laberíntico, ¿no? Donde Jared le quiere quitar a su hermanito, ¿no? Y empieza ese desfile fantástico de seres de esas características. Pues extraordinario, ¿no? La verdad es que volvemos a lo mismo, esta época de los 80s, si bien es cierto que limitada en cierta manera por cuestiones digitales, que en ese entonces ni se conocían, está perfectamente relevada, ¿no? Por cuestiones de cuestiones prácticas, ¿no? Los muñecos, las marionetas, los fondos pintados. Hay una escena sensacional donde el bebecito este está gateando, no me acuerdo si gateando, caminando sobre ese, sobre esas escaleras. ¿Cómo se llama esa pintura? Que son muchas escaleras tipo la escena de Harry Potter, donde hay muchas escaleras que se mueven. Hay una pintura o un dibujo, una ilustración que también tiene muchas escaleras que no llevan a ningún lado. Es que no se sabe si suben o bajan. Exactamente. Ay, sí sé cuál cuadro es, pero no sé, no me acuerdo cuál es el autor. Ese. ¿Cómo? También en infinito, pero no recuerdo, sí, cómo se llama. Sí. Bueno, el niño camina en un lugar similar a ese, ¿no? Digo, al final, este es un desfile de personajes padrísimas, ¿no? Fíjate que a mí se me confunden esa y Legend. No tengo ninguna de las dos, por cierto. Yo creo por los muñequitos, ¿ok? Sí, hay las voy a tener que comprar y verlas. Oscura, ¿no? Pero me gustan mucho, ¿eh? Sí, o no, sea, están perrotas. No, o sea, el Lord of Darkness, el pinche diablote de la de Legend, se me hace sensacional, ¿eh? Sí, ah, también. En alguna ocasión, en alguna escucha, ya sí me dijo en qué minuto le atraviesan la chompa a uno de los enanos. Incluso no sé si se acuerdan de ese caballero personificado por un zorro que trae un perro de corcel, que es el que le ayuda a Jennifer a Sara, en el personaje, a salir adelante con su hermanito, ¿no? Pero bueno, no, aquí lo notable es ese desfile de criaturas fantasiosas totalmente y perfectamente plasmadas en la película, ¿no? Uh-huh. Hay de aquel que no la haya visto, porque ya saben lo que les va a pasar, ¿no? Adelante. 1987, The Gate. Los 80s otra vez, cabrón. The Gate. Por cierto, esta película está ahí en Netflix, por si la quieren ver. The está Gate. Rankeada con un 43-45. Ay, ya. Cuando extraen un viejo árbol del patio, Glenn y su hermana Al encuentran un portal misterioso a un terrible inframundo. Era protagonizada por Steven Dorff. ¿Se acuerdan del Deacon Frost de Blade? Sí. El vampiro malo. Lo cortas y sale la mano otra vez. Él era de niño en esa película con Christina Denton y Louis Tip. Ah, de niño. De niño. No, pues irreconocible. Sí, no, nada que ver. La película era simpática, tenía un dejo así como que de terror, pero era dirigida para los niños. Obviamente que salen ahí chingadera y media del agujero este del patio, ¿no? Y estas. Era una especie de Ash versus The Evil Dead, pero los niños, güey. Entonces, era una mezcla ahí extraña. Y obviamente habían criaturas pequeñas diabólicas que andaban ahí chingándose a todo mundo. Eso es todo lo que voy a decir. Me averné. Todo lo que tiene que decir al respecto. Sí, quería ver qué se sentía. ¿Puedes arreglar un poco el tema, Poncho? Quería ver qué se sentía. No, está bien. De vez en cuando ver cómo nuestro líder también suelta la pelota. Sí. Y patina un poquito. Quería ver qué se sentía, güey. Balón suelto, señores. Bueno, vas. Siguiendo con todo el monólogo de estoico. Mira, ya se empezó. Déjalo, luego se pone nervioso. Ya es todo lo que tengo que hacer al respecto. Bruce Willis. Mel Gibson. Kevin Costner, pues. Yo creo que te faltó por ahí alguien, ¿no? Kurt Russell. No, pero no es el mismo que Russell Crowe, no. Ah, pobre Iván. Gran leyenda. Saludos, Iván. El risco. Bueno, volviendo a tema. Ahorita que estaban diciendo de todo el desfile, hay una cosa que es clave. Ese es coherente, suele ser coherente. Lo que nos hace parecer que el escenario es fantástico es cuando es coherente. La que tiene un aspecto cabronzote de seres elementales es la de Maléfica. En todas las criaturillas que salen en el bosque. Sí, sí. Y al final de la película, cuando supuestamente ya la van a coronar y toda la felicidad, que sale buena. Tómenlo como quieran. Angelina Jolie. Yo no dije nada, Liliana. Cánsanos a Pandrosa, pero sí le daba. Sí, la neta. Hipócrita. Pero las criaturescas que salen sí están muy de un mundo feérico. Sí. Sí cumplen, pero el descalabro es el pinche ejército de las raíces. Toda la bola de monigotes hechos de árbol, ay, a mí se me hace un desperdicio. ¿Por qué? Hay una, ahorita antes de mencionar uno de los seres elementales más famosos y renombrados, hay una, un programa en el canal Sci-Fi que se llama Sci-Fi. Face Off. Face Off. Ah, el que hacen con maquillaje. Los maquillistas. Y les dicen, ahora su reto es, chan, chan, chan, el Mago de Oz, revuelto con Alicia en el País de las Maravillas, y saquen sus personajes a ver cuáles conceptos conceptualizar el arte, cuáles son conceptos más coherentes, cuáles lo creen. Y ahora se trata de que criaturas marinas con piratas, y ahí ya sacan de que el capitán, así como el que sale en Piratas del Caribe, que es como un pulpo, y una muchacha que es como llena de ostras y corales y cosas así. Esto de estar grabando está valiendo pura chingada porque todos están dispersos, ¿eh? No, te estoy poniendo atención. Es un piloto, güey. Y dices, bueno, lo que pasa de que se lo saquen de la manga y que inventen un personaje con todo lo que tenga. Estás cabrón, chinga. Ajá, papá. Bueno, se quieren llevar. Las proporciones. Quieren guerrillita. Adelante, la mano de un bebé. Ya, adelante. No voy a decir el que iba a decir, fíjate. Continúa. No, adelante. No, somos frutas. Adelante, güey. Que muy huevo. Sí, güey, ya date la que sigue. No, ándale, ándale, síguele. No, güey, es que sí siento que es un monólogo, güey, de veras, güey. No, o sea, no, está no, mal. No lo conecto, güey, dale. Dale. De hecho, es parte de lo que queremos. Ándale, no dale. Ándale. El que sigue, pues. Uh-huh. Es lo que Stoico se reconecta. Ya estamos cerrando video. Ya. ¿No? Paso sin ver, güey, se me acabaron las películas. Ah, que la chingada. Bueno, yo sí tengo. Como siempre, estoy preparado. La princesa y el goblin, de 1991. Esta es una película animada de fantasía donde la princesa. O sea, la pinche sinopsis está bien revuelta. Dice, la princesa Irene y su nuevo amigo Curly pelean juntos contra el rey Goblin y su reina, junto con el príncipe Froglip, para salvar el reino de un conocimiento maligno, una amenaza y la ayuda de la abuela mágica de Irene. Entonces ya no entendí quién era, eran con quién, pero bueno. El punto es que era con las voces de Clay Bloom, Josh Agar y Roy Kinnear, ese sí es más conocido. Está rankeada con un sepa la chingada por la crítica y un 76. Entonces sí pegó algo, sí tuvo algo de impacto. Acogida. Sí, está, digamos que, bien recibida. En el 91, esta fue una película, como les digo, animada, que entró directo a video, no fue en cines y la pasaban también en televisión. La película, pues obviamente mantenía todo el dejo fantástico de seres mitológicos tipo Tolkien, de los duendes, los enanos, hadas, los goblins, estaban una nada de poner también trasgos y cosas por el estilo, ¿no? Muy, muy, muy, muy al estilo, como les mencionó, de Tolkien. Pero la película en sí, lo que era importante de ella, era que habría un aspecto que no era muy común ver en las animaciones. Por lo general los veías en las películas, y si se fijan, casi todas estas películas donde hablamos de seres elementales, por lo general están rankeadas muy bajo. No tienen muy, muy buena recepción. Aceptación. Ni nada. No, por eso es que es difícil encontrarte películas de elementales y que sean populares. De hecho, en mi lista yo nada más encontré 2, 3 que son así como que modernonas, que valen así como que la pena en el ranking. Todas las demás son de principios de los 80s y hay un vacío tremendo en los 90s y principios de los 2000, porque no son comercialmente muy viables por lo mismo. Entonces, esta merece su mención especial porque es de las pocas animadas que sí hablan y tratan sobre esos seres. Entonces pues dije hay que mencionarla, ¿no? No, y realmente tratan como debe de ser, porque por ejemplo otra que pues no es muy digna de mencionar es la de Leprechaun, la versión de Jennifer Aniston. Es, ¿cómo se llama? La versión de terror. Sí. Y era con Warwick Davis. El duende maldito. Sí, el era con Willow. Sí, era con Willow. Haz de cuenta como que Willow come metanfetaminas, güey. Ahí en los gloriosos 90s, en mis épocas de vago, con mi compadre Joel Corona, íbamos caminando de la Plaza Guadalupe Victoria hacia aquí. Y él le tenía pavor al pinche Leprechaun. el Leprechaun, ¿verdad? Uh-huh. Era su hombre lobo. Y luego, sí, ándale. Y yendo por el páramo. Ah, perro. Se nos quedó parada en la motilla en la que nos fuimos. Ah, un pinche yonque de motilla, pero divertida. Una isla. Entonces, no, era una garrabela, güey. Ah, carabela. Donde iban sentados los dos juntos. Ah, claro. Sí, pero uno con las manos en la cintura. No, del otro. Pues yo iba de pasajero, güey. Con el cabello al viento. No servía la bobina y no cargaba la batería. Entonces, con el faro, pues bien, gracias. Y nos venimos ahí en la oscuridad de la noche, ¿va? Y luego yo le decía, ah, chingao, ahí se vio una siluetilla, no será un leprechaun. Y le decía, ya cállate, güey, pero este le tenía pavor, en serio, al leprechaun. Y esa era muy buena. No, es que sí estaba característico, muy maldito, si se veía. Sí, gacho. Sí se fueron listos. Fíjate. Y hay dos o tres partes, ¿verdad? Sí, de hecho, la primera, que es la mejorcita, está rankeada con un 23-32, güey. El fango, cara. Y pues la sinopsis iba de un malvado y sádico Leprechaun se lanza en una avalancha de asesinatos en búsqueda de su amada olla de oro. Protagonizada por Warwick Davis y una muy joven actriz en aquel entonces, Jennifer Aniston. Esta las hizo todavía antes de las de Friends. Entonces, así como que, pues, órale ahí. Oye, ¿sabes qué es lo peor? Aquí tengo el dato. Que fue aperturada solamente en 620 salas de cine. Recaudó 2,493,000 pesos en su primera semana. Bueno, Piticlines Verdes. Finalmente ganó 8,556,000 con un presupuesto de 900. Ah, 900 mil pues, dólares. O sea, les fue bastante bien. Sí. Y creo que eso mismo provocó que quisieran engolosinarse con las otras tres y valió. Sí, valió para pura madre. Sí, no, no. ¿Diva? No, me quedé seco. Ya no tengo películas, güey. Bueno, entonces tengo otra antes de que te avientes la siguiente ronda. El siguiente monólogo. No, sí, de hecho voy a dejar una historia. Ah, bueno. Muy especial al final y me brincaron ahorita, culeros. Ah, sí, cierto, es que no es que estamos contigo y yo hice la mención. Ah, sí. Perdón, te aferraste, güey. ¿Vas a decir otra? No, sí, güey. Penitencia, güey, pronto. Quería puntualizar ese ser elemental que se me pasó. Y quiero aprovechar para decir por qué yo creo que no son rentables, güey. Como le estaba diciendo. Cuando califican la creatividad, pongo entre comillas creatividad, de desarrollar un concepto de algún monstruo mitológico o fantástico, toman en cuenta que sea muy original, de que tenga bonitos colores, etcétera, etcétera. Como la pinche historia sin fin. Simón. Esa, ¡ay! Vamos a vanagloriar su creatividad y sus efectos y su historia, pero en realidad no se siente, no tiene esa alma que tiene, por ejemplo, Willow, y esa está rankeada muy abajo. Entonces, yo creo que si se parara un duende real en las narices de los críticos del Face Off, y a un lado tuvieran uno de los adefesios que hacen ellos, probablemente perdía el duende real. Y dirían de que no, es que está muy trillado y esa forma botargada no queda. La ropa se ve harapienta, pero no se ve que sea de manera natural. Esos ojos son los de un perro, no me convence, se ven ridículos. En cambio, estos ojos amarillos con la pupila vertical son hermosos. Y probablemente ganaría el disfrazado antes que el ser real. Y como están buscando el que sea más colorido, más original, más vendible, el que sea un producto de marketing más adecuado, probablemente por eso lo deja por los suelos. Pero en fin, entre todas las hadas que hemos visto, desde Peter Pan, hasta Peter Pan, que no recuerdo dónde más salen, la raíz pura de las hadas, no, sí hay una del Jardín Secreto. Sí. Películas buenas de elementales, la del Jardín Secreto, que en realidad son pixies, no son hadas. Y luego El Cuarto Deseo. El Cuarto Deseo está perro tototot. ¿Cuál es esa, güey? ¿A poco no sabes cuál es El Cuarto Deseo? Un señor O'Brien, así. O'Brien. Completamente de por esos lares. Consigue quitarle la olla de oro a un leprechaun. Ah, dile, perro. Y a cambio le promete los tres deseos. Y todo el mundo le advierte que no vaya a pedir el cuarto deseo, porque si no se va a deshacer el hechizo y le pasa al señor. Entonces él prefiere los tres deseos. Y cuando el duendecillo le dice que no hay bronca, que pida otro porque son compas, pide el cuarto deseo. El duendecito le hace una canción en la que le explica que el cuarto deseo deshace todos los demás y se queda con un palmo de narices. ¡Te la pelaste! Y se van en una relación de pelea que se convierte en una amistad entrañable hasta que, no les digo cuál, pero es esa. Pero se acerca ya el momento de que uno de los dos entregue el equipo y la Banshee, que es la parca, uno de los seres elementales del viento más renombrados, llegaba con una especie de sombra, una especie de carruaje. Es de Disney esa película. Es muy antigua y se me hace, no me acuerdo, pero se me hace que sale Sean Connery, ¿eh? Ahí si alguien puede checarla ahorita. Anda, güey, pero esa película es fantástica. No la he encontrado. Pero esa tiene un lugar preferente en mi colección dorada el día que la encuentre. El cuarto deseo se llama, ¿eh? Ya estamos en eso. Ok, tengo otra de esas comercialmente muy bien planteada, estéticamente muy fregona. Y de esas extrañas películas en que curiosamente habla de puros elementales y le va bien. Hellboy 2. Ah, Hellboy. La Armada Dorada. El mundo mítico inicia una guerra contra la humanidad para reinar a la Tierra. Así que Hellboy y su equipo deberán de salvar el planeta de las criaturas que se han revelado. Pero Hellboy es un duende. No, Hellboy 2 es un demonio. Es un demonio, Hellboy. Pero todos los que se rebelan del mundo mítico, hay duendes, hay hadas y montones de seres míticos, sí. Entonces, ese estaba muy padre. A mí me gusta mucho esa película, aunque, por ejemplo, estoy con lo de Testa por los soldados dorados, que ya los ha criticado hasta el cansancio. Anda, güey, que la otra vez sí sentí de que sí. Sí. Cuando salió la del Ejército Dorado, dije, no manches, es que son puros TikTok. ¿Quién es TikTok, güey? ¿De qué estás hablando? Pues los güeyes, el relojillo del Mago de Oz, el sargentito que era como un reloj de bolsillo. Sí. Ese era el de Ojalata. No, güey, hay una segunda parte que se llama Oz. Ah, chinga, cual. Total, a todo el mundo le decía que aquí una vez la comentamos, ¿verdad? Sí. Y que me va diciendo el Massacration la otra vez. Ya aprendí a evitar ese ejemplo. Ya digo, pinches del Ejército Dorado. No más no. Parecen reloj de bolsillo. Y dice el Massacration, sí, como TikTok. Ay, dije, no mames. Hasta que encontré a alguien que siente lo mismo que yo, ¿verdad? Que tiene la misma analogía. Total, no me gusta nada para mí. Ya sabes que esa película es un tache de la chingada. Y ese adolece de una cosa que volvemos a lo de la crítica. Esa le ha de haber ido re bien, ¿verdad? Sí, no, le fue súper bien. ¿Cuánto tiene? 85-71. Ah, huevo. Es que volvemos a lo mismo. Si estos güeyes vieran un duende de veras, lo reprobaban. No sabrían ni reconocerlo. Exactamente. Mira. A mí sí me gustó. En el Castlevania, en los videojuegos del Castlevania, esos son de terror. Ese es de monstruos. Y el que es de elementales es el Zelda. Y todo fluye. Zelda. O sea, en el Zelda tiene que haber más colores, tiene que haber más verde, tiene que haber más bosque. Y todos los seres, aunque sean sacados de la manga, tienen que ver con esa temática. Así como los del Castlevania tienen ese carácter oscuro. Jugué para PlayStation, no me acuerdo si es para Xbox o PlayStation 3. En alguna ocasión que me invitaron a jugar había un Castlevania nuevo. Y dije, chinga, pues es el Zelda. Todo el carácter del monstruo de Castlevania se lo llevó la chingada. Y yo creo que esas pinches revolturas, como en Narnia, que hay minotauros con duendes, con enanos, no checa, nosotros sentimos lo que fluye. Total, yo creo que ya nomás esta y luego la otra es la final, ¿verdad? Ok, sí. Me reservo para la final una historia. Sí, última vuelta. Que ahorita les platico. ¿Esta ya, güey? Sí. Ah, bueno, para los comentarios finales les cuento la historia. Las hadas en sumas, pura raíz, son chaparritas de metro y medio, menuditas, con trajes vaporosos. Como nuestra escucha que mide uno y medio, ¿verdad? Ah, sí, alas de insecto y antenitas de insecto, delicadas, frágiles, muy sensibles, por lo general como son abeja. Pelirrojas o rubias, de piel exageradamente blanca y pues desde luego de ojos claros. Como campanita. Entonces, pero son de metro y medio. Los pixies. Una de sus evoluciones son los que son como campanitas, son los que son chiquititos. Ey. Pero en el folclore europeo, ya en los 1800 fue cuando inventaron que las hadas eran chiquitas, pero en su pura raíz mitológica son personitas, ¿eh? Y ellas atendían, hasta se dejaban mancillar, por los seres humanos que ellas consideraban de corazón puro. Y conforme fuimos atacando los bosques, que es en donde ellas se resguardecen, ellas aman a los árboles, los cuidan y gozan de su protección. De hecho, era el único elemental del aire que pasaba la mayor parte del tiempo en la tierra. Y cuando empezamos nosotros con nuestras costumbres desastrosotas, pinches adillas casi eran hippies, pues se fueron mucho a la chingada y viven exiliadas en las nubes. Esa es la historia de las hadas, ¿eh? Ah, adelante, Toreto. Yo volé. Última movie. Paso igual que Jima. Híjole, pues ya la única hada que me queda muy digna de mencionar y que conozco perfectamente bien es el hada de Madrina del Absinthe. Adelante, Lord Tratanos. No nos podemos ir sin mencionar una película que es Don't Be Afraid of the Dark del 2010. Por el gordo. Maestro. Está en Netflix y está rankeada con un 58-34. Y se me hace muy injusto el 34, Con la banda. Sí. Se me hace bastante injusto. El nuevo hogar no está vacío. La joven Sally descubre que no está sola en su nueva casa. Extrañas criaturas viven allí y es posible que no sean tan amistosas como Sally cree. Esta es protagonizada por Katie Holmes, Guy Pearce y Bailey Madison. A mí me gusta mucho esa película, güey. Se me hace muy chida. Las hadas de los dientes, que son realmente perversas, sí. Muy perversas, cómo van engañando a la niña para poder, pues ahora sí que, pues chingársela. Tal cual. Las escenas son muy muy gore cuando se chingan, por ejemplo, a Katie Holmes. Está así como que, ah, cabrón, que se la literalmente se la meten a la cueva. Órale, cómo le truenan las piernas para poder ahora sí que meterla. La estética pues es maravillosa. No podía dejar de ser una película producida por Guillermo del Toro. Tiene todo el toque, aunque es dirigida por otro tipo que se llama Troy Nixie. Pero es como las del Toro, aunque él no la dirija, tiene todo su toque, güey. Entonces, me gusta bastante la película y pues siguen siendo seres elementales y míticos. Ay, bueno, pues total, tengo que hacer un estoy combo antes de mis comentarios finales. El laberinto del fauno, güey. Ah, sí. Ah, huevo. Totalmente. No mames. Otra del gordo. Joya, joya. Que el hada se transformaba en insecto para pasar desapercibida con ese camuflaje sutil. Hermoso. Que la mandrágora era la planta, ¿verdad? Mandrágora. Sí. Que tenía ahí el aspecto de bebé, el hombre pálido. Y pues el propio fauno, que ese más bien es como un diaño. Extraordinario se me hace ese personaje, güey. Anda, perrote, güey. Totote con las cornamentas y las patas. Sí, güey. Esa completamente desproporcionada. Incluso. Que le dé ese aspecto mágico. Es que ese es el punto. Sus ojos, güey. Sí. Sus ademanes, güey. Sus ademanes. Aparte de su voz. Sí. No, estaba perrote, güey. Y que tenía un aspecto ancestral. O sea, si te la creías que había estado en ese pozo por siglos. No, esa está encabronadamente chida. Y una película de anime que a mí me gustaba mucho, que pasaba en TV Azteca, que se llamaba El Último de los Unicornios. ¿No se acuerdan de esa? Que lo seguía un torote a los unicornios y los devoraba. Llegan a un circo de puras criaturas fantásticas. Tienen ahí un mantícora, tienen una arpía, tienen al unicornio, tienen tienen ahí en las jaulitas varias criaturas mitológicas. Sí. Entonces, por medio de, no me acuerdo si era una especie de visor o no me acuerdo por qué artilugio, pueden ver la realidad de las cosas. Entonces, el mantícora es un pobre león macilento, así famélico, todo jodido. Jodido, sí. Y en realidad, todos los seres mitológicos que presumían era una ilusión que hacía la bruja para que la gente así los percibiera, pero eran animales en muy mal estado. ¿Y cómo se llamaba? ¿En qué salía eso? El Último de los Unicornios. El Último de los Unicornios. Sí, nomás la pinche arpía si era de veras, que es la que les ponen una arpía con tres tetas. Sí, pero en la pinche arpía, esa sí era de veras, esa no era una ilusión de la bruja. Esa película era muy buena. Entonces, como broche de oro, yo quiero contarles una historia que hasta hoy en día. La tengo en beta esa película. Ah, anda, güey, no mames, eso es una joya. Hasta hoy en día, mi madre me sigue contando la misma historia y ella nunca la ha desmentido, o sea, ella siempre la cuenta como fue real. Tómenlo ustedes como quieran. Te vale madre. Los que quieran, sí, o sea, los que quieran creer, qué bueno. Los que no quieran creer, pues que se laven las nalgas. ¿Sí me entiendes? Pero a mí se me hace, como hemos dicho siempre, mucha soberbia decir de que eso no puede ser. Pues sí, ¿verdad? Sí, no. Tampoco puede ser que mañana se acabe el mundo y tal vez nos despertemos y este episodio nunca se ha escuchado. Pero en fin. Pero tenemos un video. Y ya lo subieron, ¿verdad? Eso fue en vivo. Total, cuenta mi mamá, ella vivió por ahí, por el barrio del Calvario. Y tenía una prima que se llamaba Franciscota. Francisca. Era la prima mala de la familia. Le decían exactamente como digo Jim. ¿Sacas a la Kika? A Kika, le decían Kika. Y pues sí, era una chiquilla groserona, bastona. Y pues mi mamá era toda una princesita, ¿verdad? Ella sí era modosita. Pero pues por angas o por mangas, las dos vivían con unos tíos mutuos. Y las dejaban ellas solitas a que fueran. Hay que tomar en cuenta que era a mediados del siglo pasado. Y ellas tenían que hacerse cargo no solamente de la limpieza de la casa, sino de ir a moler el nixtamal para preparar la masa y luego tortear y hacer las tortillas para que estuvieran listas a la hora de comida, preparar la comida y esperar a los adultos que regresaban por las 3 o las 4 de la tarde. Esto les permitía, si bien les iba, tener un par de horas máximo entre la mañana para poder ocuparse en otras cosas que no fueran inherentes a los quehaceres del hogar. Yo no sé qué tan bueno sea que nosotros ya nos crean de manera más cómoda y nosotros a nuestros hijos nos vamos lisos. O sea, estamos creando una generación de haraganes, no sé qué tan peligroso sea, ¿no? Mal, porque todos nuestros padres y abuelos. Nosotros lo platicábamos, ¿verdad, Candela? Sí. Padres y abuelos tuvieron mano dura, o sea, sí les ponían sus madrazos, los hacían trabajar mucho, pero nuestros padres y nuestros abuelos fueron personas productivas. Total. Volviendo al tema. Sí, en uno de esos pequeños descansos que tenían este par de niñas, mi mamá sobre los 8 años y si sacas a la Kika ya andaba sobre los 12, era bastante más grande. Y aquella mamá jugaron a las escondidas en una casa del Calvario que comenzaba con una enorme recámara y tenía un pasillo estrecho que desembocaba en un corral que estaba en pleno cerro de Calvarios, estaba hacia arriba, tenía una ligera inclinación. Y allá hasta el corral de arriba era donde contaba Kika, mientras mi mamá trataba de esconderse en un lugar donde fuera difícil de encontrarlo. Por la edad de mi mamá, pues se escondió en el lugar más obvio, debajo de la cama de su tía, allá en la recámara principal. Típico, ¿eh? Entonces, mientras aquella seguía contando, dice mi mamá que de repente vio unos piecitos debajo de la cama y se hinca este ser duendesco y lo ve como si trajera un trajecito de perro de un color púrpura rojizo un poco extraño, con las orejas como de perro Basset Hound, así las orejillas caídas. Entonces dice que este animalito estira la mano y la toma con sus tres dedillos, que eran tres dedos regordetes, y tenía una estatura similar a la de ella, y la toma de la mano y en un idioma ininteligible le pide algo. ¡Ay, güey! Entonces mi mamá se asusta, le grita a Kika, esta llega corriendo, y cuando siente que viene el tropel de la otra niña, el duendecito trató de controlar a mi mamá, como si se disculpara, se levanta, corre y desaparece. Así como el Iván, güey. Mi mamá siempre ha jurado que esa visión de ese niño perro es real. ¿Cuántos años tenía? 8. Sobre 8 años. 8 años, güey. Me tocó la primicia de que con mi abuela, cuando yo tenía ya 16 años, con mi abuela, también ya en paz descanse, al igual que la tía de ama, pero todavía les tocó en ese entonces platicar entre ellas y le dijo mi mamá a mi abuela: oye, ama, ¿por qué casi nunca iba ahí con mi tía a visitar? Me dijo, es que no me gustaba porque ahí estaba el mendigo enano. ¿Y cómo era el enano? Y dice mi abuela, era como un niño con un mameluco de perro. Y salía de ahí de entre los tambos de agua y se asomaba y nomás no estaba fisgando. Ay, no, ¿quién sabe qué sería esa cosa? Yo por eso no me gustaba ir. Y ella lo describió en ese momento que se llamó y dijo, ya ves, para que veas que yo no te contaba mentiras. O sea, nunca habíamos platicado de esto mi mamá y yo, y lo describe exactamente de la misma cabrón manera. Eso fue lo que vio mi mamá, hasta la fecha lo sostiene, y eso lo dejo para mí, de esa venita que puede ser, ¿eh? Todo es posible en esta vida, Sí, esa anécdota la contaste en Halloween, me acuerdo, sí, de la fiesta de Durango. En la fiesta de Halloween. Ah, no la grabé, ¿verdad? No, ahí la contaste. Ay, maldita sea, ya quemé el cartucho. La resumí un poco por lo mismo. Sí, fue el día que estuvimos, fuimos de disfraz. Arthur iba del Dr. Brown. Yo iba, sí, de Jason, de Viernes 13. Fue en la casa de tu amigo, ¿cómo se llama? Armando. El Greñas. Sí, que fueron Yoka y Arwen. Sí. Y esa leyenda tiene un éxodo siniestro, ¿eh? Ahorita hablando de qué son los elementales. Ahí mismo en el Calvario, un amigo mío vivía en la callecita de la Cruz, que es la que ya desapareció. Y el hermano mayor de él, Arturo, también muy amigo mío, él tenía raspada la ouija de tanto que jugaba con Daniel, o un hombrejejo así, la cosa que le contestaba. Ah, cabrón, qué interesante, güey. La ouija, para los que han jugado con ella, yo no sé por qué, pero se mueve. Yo no digo que es un portal, ni digo que el dedo de un muerto está por atrás en el plano astral moviéndole, yo no digo eso. Pero no sé por qué chingado se mueve. Pero se mueve. Se ponen sin ustedes. Embargo, sí, yo nunca he platicado, nunca he querido, pero se mueve. O sea, si te concentras y pones la mano y tratas de dejar que por sí mismo se mueve, no sé por qué chingados, pero se mueve. Pues este güey sí platicaba y chacoteaba con el Daniel, no me acuerdo cómo se llamaba. Y en una ocasión su hermano Pancho ve una criatura similar a la descrita, se asusta mucho y Arturo le pregunta a la ouija, ¿qué fue lo que vio mi hermano? Y le dice el espíritu supuesto que le contestaba, le dice, son los seres que viven aquí en el cerro. ¿Pero qué seres? ¿Qué son? Y le dijo, no me preguntes de ellos, yo no te puedo hablar de ellos. Y luego ya le platicó del fantasma de un niño que había sido sacrificado en algún momento, que no puede descansar. Le dijo que había un tesoro, le dijo muchas cosas. Y luego le decía, no, pero es que dime. Y le dijo, yo no te puedo hablar de esos seres. Y ya no le contestó. Y ese punto en que el espíritu de un ser muerto, atrapado entre dimensiones, que él ya se comunica a través de la ouija, como algunos de la generación 82-85, bueno, la luz para hablar entre ellos, del ritmo cardíaco, le tuviera miedo a otros seres al grado que dice, yo no puedo hablar de ellos, ¿por qué? ¿Qué son esas cosas que ni siquiera en la barrera entre la vida y la muerte se pueden develar esos misterios? Y que no quieres ni platicar. Exacto, con eso me quedo. Adelante, Ponchoreto. Comentarios finales. Bueno, pues ya para cerrar, creo que este tema da para muchísimo más. Ahora sí puedo decir que es algo muy fregón que tengamos a Estoico de este lado que nos pueda compartir. Primero me echaste mis tomatazos, ya no funciona. Hipócrita. Lo único que escucho es que estoy gordo. Pero sano, güey. Pero sano. Y pues obviamente que nos pueda compartir todo esto. Y como dice Jima, pues a pesar de que nosotros somos turistas en este tema. Así es. Y que no tenemos tanto conocimiento para reconocer esas criaturas, pues qué fregón que él lo pueda hacer y que nos comparta toda esta información. Sí, totalmente de acuerdo. Después de esta magnífica presentación del tema, sí, sí quedan huecos por rellenar. Sí. Sí, sobre todo en cuestiones gráficas, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo lo representan en ilustraciones, y no solamente esto, ¿no? Sino todo ese mundo que te gusta a ti de dragones y de esas criaturas. Estoy haciendo un máximo bestiario con dibujos propios. Bestiario, una cosa así, sensacional. Lo voy a pasar, ¿no?, cuando lo acabe. Yo creo que sí, sí vale la pena seguir trabajando en ello porque, pues digo, no es que sea una fuente infinita de temas, pero algún día se tienen que acabar, ¿verdad? Pero sí, sí hay bastante donde rascarle y obviamente pues guiados por tu conocimiento y esa gran narrativa que te caracteriza. Ya, muchas gracias. Nosotros los gentiles en estos temas, pues tenemos que ver para arriba, ¿no? Y cerrar un poquito la boca. Adelante, güey. Sí, no, sin duda aprendes mucho de estos temas. Y al principio, cuando empezó la idea del Friki Podcast, era uno de los temas que pues todos nos preguntábamos, ¿no? Porque decíamos, bueno, es que yo no sé de ese tema, y es que yo no sé de este otro, y la chingada dice, bueno, pues es que al final de cuentas, así como tú no sabes, otro güey no sabe, pero a lo mejor este otro güey sí, entonces aprendemos entre todos, ¿no? Sí. Entonces no necesariamente tienes que saber de todo. No, y bajo ese concepto es como hemos ido aprendiendo todos un poquito de todos los temas, ¿no? Y ahora, pues con todo lo que nos presenta Carlos y nos ha platicado, pues al menos ya podemos decir que hemos aprendido un poquito más de como cuando empezamos a escucharlo, ¿no? Y a lo mejor vamos a empezar a buscar películas o libros o artículos o cuestiones del tema y explorar un poquito más, ¿no? Y eso es al final de cuentas lo que buscamos, ¿no? Que te intereses en esos temas. Y era una parte de esa área de seres míticos que no habíamos tocado. O sea, ya habíamos tocado, como mencioné al principio, de muchos otros, pero por una u otra razón no lo habíamos atacado, ¿no? Entonces, bueno, ya. También queremos agradecerles por todas sus descargas que nos han estado realizando allí, tanto en las diferentes plataformas donde nos pueden escuchar, ahí en iVoox, en iTunes. No sean ojetes, califíquenos, déjenos sus estrellitas, dejen sus comentarios, ayuda mucho. También ahí en Stitcher, directamente en el sitio, con descargas también directas. Y ahorita en la noche, mientras estábamos grabando, y algunos de ustedes se dieron cuenta, cabrones, no duermen, ¿verdad? Estuvimos transmitiendo en vivo ahí en Periscope y en YouTube, estuvimos haciendo ahí algunos experimentos, algunas pruebas. Entonces muchos de ustedes estuvieron ahí comentando, mandando saludos, interactuando. Pues gracias. Esperemos ahí por ahí darles algunas sorpresillas. Y luego por ahí, no falta el ojete que sale. Apenas transmitieron el 1%, pero ya es progreso. Ay, cabrón. ¿A poco sí dijeron eso? Sí, ya salió el gracioso que dijo eso. ¿Quién fue? Nombres. Ah, está chido. ¿Vos queda, güey? Ay, ya cabrón. Ves que se está apuntando a hacer Síguele, chido, no sé, Marguerite. Sigue escarbando para abajo. Sí. No, ¿por qué, verdad? Pero bueno. Pues bueno, no quisimos hacer algo diferente, empezar a explorar otros medios, porque pues muchos de ustedes por ahí nos han estado insistiendo. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale de eso. Entonces, pues bueno, esta noche nos encontramos. El dios Sol. Poncho, su psycho coach. Y Malta. Y Lord Tuetanus. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Bye. Bye. Fuera, ya, fuera.